Demasiado Cine Podcast. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Demasiado Cine Podcast. Siempre infragante. Siempre infragante. Los dos. Vos siempre con la chetita en la boca. Y porque me gusta. Si no funciona. Eso es si no ahora funciona. Lo que tiene es miedo escénico, entonces tiene que descargar. Tiene que descargar ingiriendo alimentos. ¿Qué tal, M? ¿Cómo anda? Todo bien, doctor. ¿Cómo le va a usted? Muy bien, acá recuerdo lo que era un micrófono. ¿Y usted, Goldstein? A mí me va. Después de día del año. Tantos años y años que no se graba un podcast. Finalmente llegó, ¿no? El día del reencuentro podcasteril. Tardó, costó, hubo que mover cielo y tierra. 4 meses más o menos. Fue antes que me fuera yo de vacaciones. Marzo. 2 meses. Y se fue 2 meses a Europa. Calculale. Claro. 2 meses y medio, sí. Mes y medio. Antártida, claro. Hizo escala en Antártida. Fui, volví. Saludó a Hitler. Claro. Reboté y. Bien. Bueno, lindo. lindo. Bueno, no me acuerdo bien cómo era esto. Nos saludábamos. Fácil, este es el podcast 56. Sí. Y hablamos de cualquier cosa menos de ciencia. Ah, entonces está siempre, va bien. Hoy. Y no estamos solos en este momento, ¿no? ¿No es así? Y no, primero Dios. Siempre. La Santísima Barcini, Trinidad. Primero Barcini. Barcini en el cielo. En nombre de Barcini, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Mirándonos en esta reunión, ¿no? Deseística. Está presente en este poste de Tolem. Ahí está. Light, ¿no? Oh. Por supuesto, sí. Y medio pasado. Es light. Bueno. En esta talita húmeda estaba. Pero así. No nos encontramos solos, porque tenemos un invitado especial. Muy, ¿no? Especial. Muy especial. Con lechuga y todo. Muy especial. Todo. Un pebetito recién salido del horno. Carne fresca. Un amigo de la casa, ¿no? Un amigo de la casa. Un amigo de la casa, seguidor de la vanguardia de seística. Sí, sufridor. Los inicios, ¿no? De los por que favor. Sufrió al principio. Un masoca. Sí, un masoca. Sí. Le gusta que lo castiguen. Le gusta sentir el dolor en carne. El flagelo auditivo. Exactamente. Y es dócil, se dejó. A tal punto que aceptó una invitación para venir a compartir esta reunión, ¿no? Este momento. Encuentro peronista. Podcasteril, ¿no? Exactamente. Estamos hablando del señor Tony G. Estimado, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, buenas tardes, buenas noches. Gracias DM Goldstein por invitarme. Un poquito más cerca del micrófono. Ahí. Como ¿verdad? Si lo quisieras ahí. Ingerir. Uy, completamente. Esto termina mal. Dale siempre, que siempre termina mal. Sabemos que tenés experiencia en el tema y que no te va a costar. Este es el tercer micrófono de Goldstein en realidad. Claro. Ah, los otros dos están. En la radiografía salen claro. Todos. Salen ahí. Atravesado. Es tal cual se escuchaba Goldstein en persona. En cuanto a la representación en cuanto, sí, física físicamente es exactamente más como allá uno que lo escucha. La sombra, ¿no? Que uno proyecta de miedo. Sí. Hay un gran corazón detrás. Dice la verdad. Y da frío. En cuanto lo viste dijiste, ahora comprendo completamente todo. El sexy beast. Se lesionó, quedó como se lesionó cautivado. Los ojos lágrimas, no quedaste como cautivado ante la aparición y de no Goldstein. Y no está en su esplendor, ¿no? El sexy beast. No es temporada sexy beast. Está como un poco más acicalado. Está como controlada la temporada. Noviembre es un el noviembre sexy beast. Un sexy beast. Sudado, ¿viste? Así, podrido el año. Ese es un sexy beast. Baja el brazo. Pero bueno, estamos acá en esta velada podcasteril para debatir sobre una buena cantidad de trailers que se han ido acumulando a lo largo de las semanas, ¿no? Que no estuvimos presentes. Que no estuvimos en el aire, on the air. Tenemos como 7, creo, ¿no? ¿No es así? 7 fichas para siete ver... 7 estrenos, 7 trailers. Si ponemos, si no ponemos... 8. Luego... 8. 1, 2, 3... Bueno, si el deck dice que son 8, son 8. Son 8. Vamos a ver después. Soy yo, disculpa. Perdón, no dijimos el número del podcast. Ya lo dijimos. Vos estás en otro. Yo no sé en otro, dijo, siempre estoy en otro. ¿El D lo dijo? Sí. Yo no lo recuerdo. Yo no lo recuerdo. El D es el encargado. Si él dice que lo dijo, yo confío en el D. Bueno. Yo confío en el D. Si el es D más. Dijo que lo dijo, lo dijo. ¿Ponés las manos en el fuego por el doctor D? No, pero igual confío en el D. Muy bien. No lo voy a decir porque ya lo dije. Está bien. Parece muy bien. ¿Qué número es igual? El que le siga el 55. Ah, muy bien. 58. Estamos luego de esta una jornada fichística extensa que vamos a tener seguramente. Vamos a tener algo que no sabemos qué es. Esto es como una mujer que parece mujer, pero que no se sabe. No sabes qué vas a encontrar intermedio. Abajo de la cintura. Exactamente. Eso es lo que nos va a traer el doctor de hoy. El título que le pusimos es Sección Secreta del D. No, no era, era la columna del Dr. D. La si columna del Dr. Si le querés cambiar el nombre, cambialo, no hay drama. Pensé que le ibas a dar un nombre. No, se llamaba así la columna del Dr. Si querés cambiarlo, cambialo. Como vos quieras. Bastante pedorro el nombre. Preferiría la sección secreta del Dr. D, si no te, si te apetece. No, vende, no, no. Vende más, la vende columna. Más. Bueno, este se llama la columna. El próximo es la sección secreta. Este es el piloto. Bueno. Vértebra por vértebra. Columna del Dr. D. Que no tenemos ni idea qué es, ni de qué se trata, ni de qué va a hablar, ni qué tiene pensado decir. Se va a someter a nuestro juicio público. Absolutamente nada. El tipo dijo, en este podcast ponemos la columna del Dr. D. Sí, pero que conste en actas. Y cuando le preguntamos, bueno. Está bajando las expectativas. No, acá no se baja nada. Acá no se baja nada. Hace 2 semanas que el tipo dijo, vamos con la columna, doctor, y le preguntamos, pero ¿de qué, va a ser? ¿Viste? Así la, así te ayudamos, la, así. Claro, la peloteamos entre todos. Está improvisado todo, esto, está improvisado. No, no digo nada, quiero reacción en vivo, dijo. O sea que no sabemos de qué hablar. Ahora. Se somete a los 10 latigazos romanos. Hace minutos, cuando estamos diciendo, bueno, ponemos la columna del D en este acá. El tipo dijo, ah, no, no, pero no, que la dejamos para el próximo. Y se acobardó. No pude desarrollarla. He eat the books. Tuve que hacerla ahora en un minuto. Pude desarrollarla. Pese a que hace 2 semanas que le estás anunciando. No, una. Yo vine por la sección secreta del D, si no, no venía ni en pedo. Ahí tenés. Está a punto de estallar en lágrimas. Va a caer una carta de quiebro. En cualquier momento me quiebro. Si no hay sección secreta del D, me quiebro. Se quiebra la pierna. Así que vamos a tener la columna del D. Obvio. A la fuerza o libre albedrío, no sé. Aparte, como si con una semana de preparación fuera a salir mejor. Claro. Por Dios. Ya sabemos que eso no pasa acá. Por Dios. Y luego vamos a tener un estreno magnífico, ¿no? Un debate álgido. Un debate álgido. Variado. Yo creo que ya la podemos declarar una de las mejores películas de lo que va el 2013. Siglo. Tranquilamente, que contando es... de atrás para adelante. No, adelante para atrás. Que es la. ¿Ni él entendió lo que quiso decir? Se lo di vuelta y quedó. Se coló. Reseteame al dedo. No tuvo sentido en realidad lo que dijo tampoco. Claro. Bien, papi. Estamos hablando de Iron Man 3. ¿También? Iron Man 3, como IM3. Te ponen después, al final después de los títulos, que ponen Iron Man 3 escrito, ¿no? La tercera película de Iron Man y que inaugura la nueva temporada de películas marvelianas, podríamos decir, después de la de los Avengers, ¿no? Ponele que sí. Arranca de nuevo para hasta los Avengers 2. Igual no arranca muy, bueno, no importa. Yo sé que tenés ganas de irte sobre. Se quedan primera, no importa. Claro, viste. Y pasa que es así, virgen de podcast, tiene como la ejaculación precoz, sí, te le sale. Sí. No, pero. Tranquilidad. Subile a 110 la energía. Dale. Tiempo al tiempo. Así que si les parece que nos inmersamos. Yo me meto con todo. Nos zambullamos ya en estas fichas. Como clavadista olímpico. Bueno, ahí vamos. Ay, entonces. Como clavadista directamente lo tuyo. También. Así, directo a la. Olímpico. Olímpico. A las fichas, señores. Ladies and gentlemen and other things. ¿Cómo extrañaba este momento? La cortina. El momento fichístico, todo, sí, ¿no? Sí, el de tocándome. Eso sobre todo. Eso sobre todo. Como se te erizan todos los vellos, que queda como un puerco espín prácticamente. Sí, sí, ¿no? Es más, me acabo de clavar. El diámetro crece en 1.50 m. Más. Un erizo. O sea, pasa a ser como 5 metros, ¿no? Ya. Che, ¿qué silencio hablamos? Silencio. En vivo. Tenemos 7 fichas de las cuales vamos a 8. Debatir en este momento. Yo acá conté 7. ¿Dónde está la octava? ¿Dónde está la octava? Ya hay 7. 5, 6, 7. Después hay una sola para Facebook. Y 8 es la mental, o sea, la edad mental que le cae. Solo. Y yo dije que lo bancaba al D, te das cuenta, ¿no? Y la pifia en contar solapas. ¿Sí? O sea, lo que será esa sección. Una de las tareas más chinas, ¿no? Ten en cuenta que salimos tarde del cine después de ver Iron Man 3, entonces salimos como tarde. Que quedan efectos. No salimos nada tarde, digamos, re temprano. Era la una. A la una estábamos fuera. Entonces yo llegué tarde a casa. A la una estábamos en la limo. No me acuerdo cómo llegué a casa. No sabemos qué fuiste a hacer después de la película. No me acuerdo cómo llegué a casa. No te quiero preguntar. Pero por lo menos llegué y me cambié, me pareció eso. ¿Sí? Sí, yo no, con esta ropa no me acosté. Es verdad. Pero bueno, tenemos 7 películas de las que vamos a debatir en esta jornada fichística. Y la primera de ellas es una película muy especial. ¿Sí? Es una película donde... Cocoon. No. Cocoon más 2. Más especial que Cocoon. Cocoon más 2. Más especial que Cocoon 2. Pero no es Cocoon 3. No existe. No, podría ser esta Cocoon 3. Es una película donde Alien. Vamos, donde vemos ya de movida, ya desde un primer pantallazo, sí, vemos reflejada una relación padre-hijo que trasciende casi la ficción. Casi incestuosa. Trasciende la ficción porque también son padre-hijo en la vida real. Ya eso. Para, es muy fuerte. Ya eso me emociona. Es me emociona fuerte. Verlo en una película. Tinelesco. ¿Qué tengo que decir? Argumento tinelesco para hacer llorar, ¿no? Totalmente. Estamos hablando del señor Will Smith, que va a estar con su hijo Will Smith Jr., también conocido como Jaden Smith. Son originales los pibes para poner los nombres. Dicen que se bueno, dicen, ahorraron dicen título. Que eso, ellos se presentan como Smith por dos. Al cuadrado. Una carta de presentación, dicen que es. Qué lindo. Donde tenemos a esta familia afroamericana, ¿no? Tan, que está tan de moda ahora. ¿Cómo, se hace el correcto con invitados, ¿eh? ¿Cómo se hace el correcto? Obama correcto, es presidente. No, con él del mandarín tenemos que hablar bien, porque hay una hay similitudes de Medio Oriente islámicas. Para allá, claro, nos va a tirar una bomba, ¿viste? Ahí yo, en realidad hay un cierto origen del nombre, ¿no? Tony G, que dice que es por la búsqueda, ¿no? De ese punto en todo tipo de ser viviente. Son como rumores. Maniático sexual, podríamos decir, sí, ¿no? Sí, pero con fines científicos. Siempre fines científicos y educativos. Interesante. Interesante lo suyo. Está como el M se sentó cerca de él. Claro, sí. Yo le nada dije, más. Vení conmigo que compartimos pantalla. Exacto. Ahora le dicen pantalla. Me pone la manito minuto. Ya. Sí. Ahora le dicen pantalla. Y le agarro la perrita y le digo, vení un poquito más para acá. Y sí, además todos somos, ¿cómo se llama? Mamíferos. Somos mamíferos nosotros, no somos. Idiota. No sé, no puede ser. Yo tenía que ver. Ahí en los estudios. Bueno, puede ser. Que digan cuál es, le viste, si eso o no. Pero volviendo al tema que nos compete en este momento. Con perdón de la expresión. Tenemos esta relación padre-hijo tan amorosa, ¿no? Tan sentimental. Que ya hemos podido evaluar en otra película de la cual no nos acordamos. En busca de la felicidad. Felicidad, ahí está. Busca de la felicidad. Donde ya teníamos. Casi podríamos decir que esta es la secuela directa de esa película. 12.000 años después. La felicidad lograron una trascendencia a lo largo del tiempo. Imagínate, es muy profundo esto que estoy diciendo. ¿Eh? Sí, ¿por qué no hablaste de la película? Pues ya. Trascendió su relación hacia el año 3000. 3000, sí, sí. 3000 sí, sí, era, ¿no? Es casi Cloud Atlas. Me confundí con. 1000 años después. Viaje, sí. Ah, la máquina del tiempo. No, 1000 años. No dice 1000 años después de. Es 1000 años después de que la Tierra. O sea. 1000 años después desde que se me cantó el orto. Fue. Ponele que 2010, 2020 ya esto. Es, no sé esto, ya dale 5 añitos más, ¿cómo está? Por eso. No, si seguimos así. La cosa es así. Clavale un cuchillo a la Tierra a ver si sale. 1000 años. Pasaron 1000 años de que la Tierra se hizo pedazos, ¿no? O sea, ya no se puede vivir más, mucho smog, ¿viste? El término científico es cajeta. No como ahora. Cajeta. No como con ahora, K. Claro, que es un paraíso. Con K. Ahora. Ya arrancamos, ¿te das cuenta? ¿Qué pasó? Nada, no importa. Se arrancó el gorilismo. Arrancó el gorilismo, arrancó a golpear la puerta de los cuarteles. El gorilismo del clásico. El mitrismo. El Bartolomé mismo, ¿no? Tiene tatuado a Bartolomé. El billete de 2 pesos. Mirá, papá. Está bien, quiere evitar que pase lo que muestra la película. Por supuesto, por supuesto. ¿Cómo se consigue sacando los tanques? Todo sea por la República. Claro. Todo sea por la República. Oh, pisafitito, loco. Destrucción. No, el B-52 por arriba de la plaza. No es gracioso. Pero muy bien, 1000 años después de que ocurriera un cataclismo del cual no conocemos nada, de momento. De momento. Estoy muy ansioso por conocer la película, debo decir. Nos encontramos con Will Smith, que es el general Cypher Rage. Que es un ranger, ¿no? Es un. Ahí pasó Barcini con la moto. Es un general, un súper grosso. El tipo es una leyenda total en medio de los rangos militares de esa época. La tiene muy clara. Es entrenador de rangers. Exacto. De los rangers de ese momento. Al parecer su hijo tiene como una cuota de rebeldía, ¿no? Por la cual no lo aceptan, parece. O le dicen, anda a vender fruta. Y lo tiene ahí a su cargo un poco. Y siempre hay esas fricciones, ocurren. Es como querer laburar con tu viejo. Una mierda. Se complica. Eso no, no es fácil, no es fácil. Imagínate si tu viejo es Will Smith y encima es un super general dentro de 1000 años. Y negra, además. Y se complica más todavía. Se complica más. Y estás laburando en serio con él porque es tu padre, de verdad. Claro. O sea, además, es un no solo tu personaje, sino que en la vida real está laburando. O sea, Te caga pedo en guión y en vida. Claro. Muy complicada. Apaga la cámara y te caga pedo. La vida de este pibe es muy complicada. Muy complicada. Tenemos a los dos que tienen un accidente navegando los espacios siderales, por el cual su nave explota, pero justo un pedacito donde estaban ellos dos cae intacto en la Tierra y sobreviven. Only Survivor 2. Solo ellos dos. Two. O eso es lo que te dicen en el trailer. Ya te tiré una punta que te abrió el espectro, o sea, de la película. Me cambiaste la película. Te abrí el espectro. Esto puede ser The Shining. Cualquier cosa. Payasos asesinos. Ahora, pero eso no es todo. Eso no es todo, porque ya te dije esta intensa relación padre-hijo. Parece que estamos hablando de Taxi Driver. Que sobreviven un cataclismo, un accidente imposible de sobrevivir, lo sobreviven. O sea, ya es hay una cuestión siendo mística. Siendo negros que dentro de mil años... Bastante logro es. Sobrevivir, decís. Sobrevivir. Está bien. Creo que nunca habíamos insultado tanto a... No importa, la gente sabe que es en chiste. Está bueno sumar. Yo soy negro. Está bueno sumar. No sé si la gente sabe. ¿No? No sé, creo que no. Negro por dentro, sí. Claro. Negro cabeza, ya que estamos, ¿no? Terrible. No sé cómo va a terminar este podcast. Esto viene mal. No solo tienen que sobrevivir a ese accidente, sino que además caen. ¿Dónde caen? De toda la amplitud que hay en el espacio, de las millones y millones de planetas, ¿dónde caen? En África. ¿Dónde caen? Vuelven a donde vienen. Caen en la Tierra. Vuelven a África. Dicen. Bienvenido. Ese fue el bautismo. To the dark side. Todo comienza nuevamente, dicen. Estamos todos en la Tierra. Como el cuento de la abuela Pipa. En medio de la selva, como dos salvajes. Otra Exacto. vez con lanzas, cazando para la subsistencia. Que caen en la Tierra. Pero habían emigrado de la Tierra, supuestamente. Claro, porque había ocurrido algo por lo cual no podía vivirse más en la Tierra. La raza humana se fue. Y mil años después, en un accidente, ellos caen de vuelta en la Tierra. Exactamente, exacto. Misteriosamente. Supuestamente dejan entrever que la máquina... La Tierra se transformó en una máquina de matar a los seres humanos. Evolucionó. Lo dejan entrever entre líneas. Exacto. Se venga. Habría que debatir con Darwin cómo es que la Tierra durante mil años evolucionó para matar humanos y los humanos no estaban. Pero bueno, eso es otro debate. La cosa es que es un lugar muy inhóspito. Exacto. Donde no saben bien con qué se van a encontrar. Bichos gigantes. Bueno, sí, bichos gigantes. Políticos. Muchos bichos gigantes. Se van a encontrar con una película mala. ¡Adelantó ficha! ¡Bomba! ¡Bomba! Ya es terrible. Es terrible. Está reaccionario. Y bueno, es clásico. Tin, tin, tin, clásico tin, Doctor D. Tin. Clásico Doctor D es esto. Esto es un clásico del Doctor D. Imagínate, le estamos planteando una película de gente de tez oscura y ya dice, no, está mal. Racismo. Ya te voy a denunciar. Nota que cambié la remera negra por una amarilla. O sea, esto con los militares no pasaba. Por amarillo pro. Esto con los militares no pasaba, ¿te das cuenta? No. Censuraban correctamente el cine en el país. Me gusta cómo todo esto se va entrelazando porque no queda nadie vivo. O sea, ni uno ni el otro en el medio de nosotros. No, matamos. Terminamos con todo y nos pegamos un tiro. Totalmente. No, bomba. Por eso lo trajimos. Claro. El señor que nos instruya, ¿no? Después de Iron Man, ahí se termina. Último podcast. Pues bien, entonces, en esta película vamos a encontrarnos la supervivencia de estos dos individuos en este mundo inhóspito. Como donde grupo familiar. Van a tener que luchar por resolver su relación íntima como padre e hijo. Sobrevivir a este accidente, lograr que los rescaten y además que no los asesine el mismo planeta Tierra. Es una remake de Viven en... Yo creo que sí. Okay. Es una remake sci-fi de Viven dentro de mil años. Pensalo. Con negros. Un paralelismo. Con Will Smith. Inhóspito. Un paralelismo. No? Basado en. Claro, sí, sí. Basado en. Blanca Cota y. Porque en un momento cocinan. O sea, asan al fuego. Y los panecillos de manteca. Claro. Así que ese es todo el panorama que les tiro de, creo yo, una pieza. Y pará, porque me faltó el broche. Para que esto quede como la envergadura que tiene esta película, que es. Donde tenemos, por supuesto, en el guión, una tríada. Hay una tríada de guionistas que aportaron sus mejores ideas para construir esta historia. Muchas manos en un plato. No. A Stephen Gagan, que entre otras películas estuvo en Siriana. Tenemos a Gary Whitta, de Libro de los Secretos. Y además al señor, y me pongo de pie, ¿no? M. Night Shyamalan. Irónicamente. M. Night Shyamalan, que ha escrito obras maestras como, no sé, El Protegido, Les gusta mucho, ¿no? Yo la banco, yo la banco el protegido. Sí, yo también la banco el protegido. Por eso, estás rodeado. Eso dije, sí. Estás rodeado. Por eso dije, el protegido. Estás rodeado. Pero bueno, como después tiene otros, ¿no? Como la del ascensor. De aire. Bueno, pero arranca con cierto sentido. No, se de... ¿Cómo? No le dirigió la del ascensor. No. Era productor. Bueno. Te hacen como la de Dan Tarantino, también claro. Productor. O Tim Burton. Dirigió otro. Igual al ascensor la banco más que casi todas sus últimas cinco películas. Señales. Uy, sí, señales. Sí, señales, sí, señales también. Estamos, no sé si estamos tirando calidad o... No, estamos tirando nombre. Ah, la de las plantas esta, la de... ¿Cómo se llama? The Happening. Oh, The Happening de él. Eso está. Eso es Happening de él. Bueno, esta santísima trinidad de guionistas... Para plan B, para clase B. ¿Plan B? No, me salió mal clase B. Me salió plan 9... Cine clase. Ta, sí, los mecanismos cerebrales del D son misteriosos. El cerebro positrónico. No sabemos cómo funciona. Esta santísima trinidad de guionistas son las que traen esta película. Que sí, lo dirige además Gary Withall, el del libro de los secretos. Nos tenemos a Will Smith, Jaden Smith, y además está Isabel Fuchman, Zoe Kravitz y David Denman. Está muy bien. Que no sabemos bien qué hacen, porque en el trailer no se los ve, pero. De árbol. Hacen de árbol, ¿no? Se paran y se mueven con el viento. Hola. Cambio. Por lo tanto, quiero escuchar cuál es su opinión, su visión de esta posible obra maestra del séptimo arte. Mira, yo te voy a decir una cosa. Prefiero que hable el Dr. D primero, que adelantó su ficha y sus ganas y su ímpetu. No, discúlpame, yo no adelanté la ficha. Yo di mi opinión y no dije hago tal cosa con la ficha. Así que, por favor. Ah, entonces ahora, ya que generaste tanta expectativa y resquemor en la gente... Pido que... A ver, es un padre que se reencuentra con el pibe. No necesito que me cuente lo que dije yo, ¿eh? Bueno, tu opinión. Acá. No le ponga la ficha. Dale, habla. Habla, dale. No, tenía la mecha muy ahí. Sí, estaba ahí con el encendedor y tenía que prenderla. No podía no prenderla. Que estaba acá. Lo tenía ahí. Todo empapado de nafta. Tenías el cipo. A la mierda. No tiré el cipo. Así, dije, vamos, que arda todo. Si son 40 pesos, el cipo, tiralo ahí. Mirá cómo está ahora. Juana de Arco parece. Se prendió fuego, literalmente, on fire. Ya está, dale, no, me pongo la ficha, ¿qué vas a creer? No se desnude, pero diga, flique. Es que me indigna. Me indigna. Me molestan los pantalones. Cling. Dele, doctor D, por favor. Suenan cacerolas. Cling. No, dele, prosiga. Le pido por el amor de Dios que prosiga. Es el... ¿Cómo es? Un padre que encuentra al pibe que no conocía... Caen los dos y obviamente va a caer esa relación de tantos años estuve desaparecido de tu vida. El pibe que es un rebelde, que no lo aceptan ni en la academia. Y él, por lo que se ve, que el... ¿Cómo es? Will Smith se queda en el... A ver si suena la... Ahí está. Doctor D. ¿Y ahora? ¿Y ahora cómo se para? ¡Se viene la horda de caceroleros! No, déjalo. Te motiva, ¿no? Te enciende. Dale. No, dale, seguí, continúa. ¿Te das cuenta? ¿Hablo yo? Eso sí, te das cuenta. Yo hablo. Sí, pero vine a ver esto yo. Claro. Él sacó entrada. Chumahuevo. Vine a presenciar esto yo. Es más, él vende chocolate, o sea, nada que ver con esto. Pasó por la puerta en realidad. Pasó por, claro, una le dijimos que es Tony G. ¿Demasiado qué es esto? ¿Cómo linda era? Linda remera. No, me da una, loco. Está buena, Superman. Te parió. No le pongo la ficha. Es siempre más de lo mismo, pero en el estilo futuro y el pibe haciendo frente, seguramente a sus temores, todas las zarazas, listo, ya está. Bueno, las películas es una temática muy muy recurrente. Recurrente. Por eso, ¿no? Más de lo mismo, pero en otro tiempo. ¿Pero te molesta la historia o cómo está llevada a cabo la misma? ¿Qué acabo de decir? ¿Qué acabo de decir? No. Vos seguís paviando con la computadora, con los cacerolazos. ¿Qué? ¿Y entonces, vos? Yo estoy como el 5 que reparte el juego en toda la cancha, así que quiero que Tony G, que es nuevo. Me mato, está repartido, sí. Diga, no, yo tiro pase gol. Este la tiró a la tercera bandeja. Bueno, no le voy a poner la ficha. ¿Por qué? Lo veo como Oblivion, ¿no? Era Oblivion. La de Tom Cruise. Oblivion, pero con negros, o sea, peor. Esto se va al tacho. Es un argumento lógico. Y no me llama para nada. Ni siquiera visualmente, que capaz ahí podría llegar a ver alguna puntita, algo, pero no me compra para nada. Y la relación entre él y el hijo tampoco es algo que me llame mucho la atención como para ir a verla. No. Está bien, le chupa un huevo. Me gustó, está bien, no es un argumento súper válido. Más en esta mesa. ¿Cómo me chupa un huevo esta película? Me hizo acordar, ¿cómo se llama esta? Cloud Atlas, Historia del Futuro. Me hizo acordar como una cosa como que está en esa misma línea. Pero, ¿sabes? Hay muchas líneas, en, ¿o no? Mucha más adelante. Ah. No, además no tiene una nada parte que ver. Claudata. No tiene nada que ver. Sí, no la vi. Pero no es una comparación del Dr. D. Está perfecto. Así, claro, está perfecto solo por eso. ¿Y usted, señor Goldstein? Señor Goldstein. El pueblo quiere saber. Tirárselo a M, porque te falta eso. Sí, sí, no. No puedo. ¿Qué me parece la película? La película, desde un primer momento, me pareció chota. Que es una palabra que va a ser muy recurrente en mí este podcast. Ayer lo adelanté. Ayer lo adelantamos que si hay una palabra que define este el programa de hoy es la palabra chota. No es chota. Hoy la palabra del día es... Por eso vine. Por... En cuanto se lo dijimos dijo, ¡ay, yo no me lo pierdo! Chotas para todos y todas. Es una película que... Es una temática que me tiene un poco roto los huevos ya. Onda, la tierra que... ¿Cuál de todas las que hay acá? Porque padre, hijo, militares, el pibe sí. Nunca está al nivel de lo que el hijo del padre pregunta, le exige, ¿no? La tierra sí, postapocalíptica, o sea... Lo que me molesta es el futuro este posapocalíptico, lejano, inhóspito, que tenemos que descubrir. No me llama más. Y después le sumamos los otros apéndices, ¿no? El apéndice del padre y el hijo... Que no sé si va a ayudar tanto el entorno, el contexto para contar esa historia. No me termina de llegar al alma. Yo creo que si lo vemos en abstracto, podría ser algo interesante de desarrollar. Podría ser. Los potenciales. Pero si la película estuviera enfocada en eso, claro. Claramente esta no lo está. O sea, seamos claros, aparece una araña gigante. Básicamente hablando. Se nota que esto es Wild guerra, bichos locos y todos, persona, todos corriendo. Corremos detrás de la muerte, ¿no? Adelante de la muerte, en realidad. Exacto. Entonces, y yo no le pongo la ficha, la verdad no me llama, pero ni para verla en DVD, para que te des una idea. No me convence porque me parece que el mundo sci-fi merece otra cosa. Una cosa mejor. Merece futuro. Qué declaración. Soy Marta de Caballito. No. No lleva ficha. No lleva ficha. Por una, 0 de 4. 0 de 4. O 3 fichas negativas de 4. 3 fichas negativas de 4. Y yo, ahora sí, paré la pelota, hice un poco de dribbling y pasé gol para el M para ver qué dice. Más allá de que sea fanático de Shyamalan, ¿no? Además, ¿no? El hecho de que su apellido esté en algún lugar de los títulos de la película, Catering, no importa, ya... Eso para mí es un signo de calidad. De calidad, de buenas historias, de personajes bien escritos. Yo ya sé que eso lo doy por descontado. Profundidad. Lo doy por descontado, sobre ¿Vos todo. ¿Vos pasas en el diccionario ironía? Mucha profundidad. Y una foto del M. Sobre todo, profundidad. Will Smith está muerto al final de la película. Parece. Me lo imaginé. Esos giros. Me lo imaginé. Que no te ves venir. No, en realidad... Que ya te lo están, venir, claro. En realidad están 1000 años, pero en el pasado. Y ellos repoblaron la tierra. Claro. ¿Cómo? Y pero no, la vida no empezó en África. Claro. Ahí tenés. Pero no con dos hombres. Todo vuelve, sí. Es un detalle técnico. Va, no sé. Un detalle técnico. No, ficha ni a palos. Te está siguiendo. El tema con este. A ver. Ok, es película, futuro. Ya es como más de lo mismo. Está todo perfecto. Lo mínimo que uno le puede pedir a una película como esta, pero lo recontra mínimo, es que sea divertida de ver. Piola. O sea, claro. Que vos te sentás, la mirás y se te pasó rápido. Decís, oh, se me pasó rápido la película. Al margen de que no la historia sea pedorra. O sea, es como... Pero si tengo que agarrar la vara y ponerla al ras del piso, te estoy diciendo, ¿eh? O sea, pasa un enano acostado. No, ni siquiera. O sea, ahí como al recontra ras del piso es decir... Lo mínimo que le puedo pedir es eso. Ni siquiera te estoy diciendo buenos guión, efectos. Claro. O buenas actuaciones, si querés. Ya te estoy subiendo mucho. Que sea divertida. El tráiler me pareció aburrido. Y dura 2 minutos 29 segundos. ¿Por qué los trailers son tan largos? Creo que tendríamos que hacer una sección. No, ya hablamos de eso y dijimos que la duración ideal era 1 minuto y medio. Sí, es verdad. Como es verdad. Para que sea contundente. Esto es para convencerte y te meten lo más mejor poner. Pero no te dice nada. Hablando tampoco. Como el orto, ¿no? Lo único que no, hay es pasa que de los 2 minutos 29 tenés 1 minuto y medio de el hijo de Will Smith corriendo por la selva. No tenés más que eso. No, no te, y peleando y no te, contra Diente de Sable. Por eso, no te suma nada. Tampoco digo que todas tienen que ser con un super guión profundo y qué sé yo. No, mínimamente pero, que entretenga, ¿no? Es como, como la nada total. Porque encima es la Tierra, encima. Es la Tierra, no, no, ni siquiera es otro planeta. Y el chiste, el único chiste es que ahora hay cosas que te pueden llegar a matar. Y los cambios de temperatura, y los trajes que te hacen volar un poquito. Y sí, y nada bueno, más. La, se supone que el chiste es que sea la Tierra, te lo pintan en el trailer con esa pausa que te dice estamos en exactamente. La Tierra. Y eso, chan, chan, y eso, chan. Y con eso es con lo que prácticamente puedo cerrar con un moño esto, que si ya en el trailer te ponen como que el super giro de la película es que es la Tierra. Capaz es el final le llamarían. Puede ser. This was Earth all along. O sea, ya está. El chiste de la Tierra, lo vimos en el planeta de los simios, mucho mejor utilizado. Elaborado, ¿no? Un final de la hostia. No veo nada que me llame a ir a ver la película. Está complicado, absolutamente, por lo menos. El trailer no nada. Pinta un terreno fértil. Absolutamente para nada. Entonces, no le pongo la ficha, por supuesto. Cero fichas. Cero fichas. Y no sé qué onda con esta película. Esperamos lo peor. Pero, Sí, esperamos lo peor. Total. Y ojalá me equivoque y resulta que es más, porque ni siquiera creo que de lo mala que puede llegar a ser termine siendo entretenida, ¿entendés? No creo que de esa, no creo que sea como Batman y Robin. No va a dar la vuelta. Claro. Se va a quedar a mitad de camino siempre. En no un futuro, en un futuro va a seguir no siendo juego, una pollabazo. No me la juego, no le pongo pezones, nada, ¿viste? Claro. No me la juego. Entonces, se va a quedar ahí en una cosa no te, aburrida. No te pones pezones, dijiste. Batman y Robin que comentan. Pezones y sí, sí, el culito, los glúteos formados. Al menos ahí dijeron, bueno, la vamos llenamos al fondo, todo, vamos al fondo. Acá se queda a mitad, a media máquina. Entonces, no se lleva ficha. Por lo tanto, yo debo preguntarle al señor Dr. D. That's con qué es con lo que continuamos en este episodio. Que ya arrancó álgido. Arrancó álgido. Fervoroso. Burbujeante. Antiácido. Gaseoso. Pedorro. ¿Qué más? Eso es una autocrítica muy fuerte. No sé, eso lo decís vos. No, estoy dispuesto, no estoy dispuesto a hacer una autocrítica. Para mí lo que hacemos es siempre lo mejor. No hay nada mejor que esto. Nada. ¿Y qué es esto? Ay, no sé. Ok. Seguimos con The Wolverine. ¿No? No. ¿Cómo que no? A ver. Y ya está. A ver. ¿Qué no? Léame. Y ahora iba a decir, ¿para qué me contás? Ah, perdón, pensé que decías que era el nombre de la metés? Película. ¿Qué te metes? ¿Te das cuenta que te metes? Para mí lo agarraste los ahí y estás reculando. Para mí lo no, no, ahí. Iba a decir The Wolverine, acá conocida como Wolverine Inmortal. Pero bueno, si vos querés, cortá, yo le creo, cortalo. Yo le creo, Doctor D tiene razón. Tiene razón, Doctor D tiene razón. No voy a admitir, opinó hasta el señor del pie. Elabore. Para continuar. Muy bien. Usted tiene razón, Doctor D. Por favor, prosiga. Le imploro que prosiga. Le implora, por favor. ¿Te das cuenta cómo es esto, no? Es terrible. Es terrible esto, no, no. Es. Ya maestro, tengo dos testigos. Trato. Dos testigos. Y al otro. Y Dios. Y Charlie, ¿no? Y a Ash. No, Charlie no es un testigo. Charlie no está en condiciones. No pasa el psicofármaco. Está pasado con la yerba. Wolverine Inmortal, ¿no? Dirigida por James Mangold, que dirigió Encuentro Explosivo, Shen and Shun. Joya. ¿Encuentro Explosivo qué? Es la de, no era la de Tom Price y Cameron Díaz, ¿no? Ah, peliculón, peliculón. Me imagino, sí. Donde tenemos a Wolverine que realiza, lo vienen a buscar, una minita. Lo vienen a buscar para, porque hay un chinito, un japonés, uno, un raza amarilla, que se está muriendo y le quiere agradecer. En este podcast vamos a pasar por todas las razas y creencias del mundo. Sí, sí, yo quiero pegarle a todos porque que la gente entienda que esa manera somos democráticos, ¿no? Y claro. Que en realidad estamos en contra no se discrimina de las... a nadie. Pegamos a todos. Claro. Estamos en contra de la gente que discrimina. Entonces discriminamos a los que discriminan haciéndolos caer en ridículo, ¿no? Con la ironía de la vida. Claro. Donde va 7, 8, a Japón ya. Para... Bueno, este hombre lo salvó aparentemente, por lo que se ve en el tráiler, de la explosión de Hiroshima, una bomba atómica allá. Y le quiere agradecer, darle la vida... ¿Qué pasa? Continúe, por favor, no lo voy a interrumpir. Man, allá, no lo voy a interrumpir. Continúe, no, continúe. Le quiere hacer, y bueno, ese regalo que le quiere dar es la mortalidad. Porque el mismo Wolverine dice. Un regalito. Los gestos que hace Gosen son una maldición, ¿no? Está acusando que es una maldición el ser inmortal. Aparentemente lo hace mortal. Highlander, ¿no? Lo hace mortal y pasan sucesos donde empieza a decir. para que me opere y me hice las lolas. El... Eso es lo que todas las mañanas al espejo te mirás y decís, ¿por qué? ¿Por qué no las comparto? Pero no te gusta así como hice un nudito en la remera. Sí, pero tiene que dar guita. ¡Uy! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco es un nudo en esa! Nasco. Ah, sí, abrimos, ¿no? Este. No, acá, señor. No, ¿qué? Acá el nuevo A. Ahí está, muchas gracias. Muy bien. Me corre un poquito de aire, ¿viste? No, de nada. Sí, sí, porque si no, dentro de poco vamos a tener una atmósfera más pesada. ¿Qué pasó? ¿Con la turbina de avión qué pasó? Con la turbina de avión no, la tuve que poner en el Pucará. Ah. Para salir. Continúa, dale. Ay, me pegaste. Bueno, Wolverine está vulnerable por primera vez y es llevado a los límites físicos y psíquicos, ¿no? A lo cual dice, ¿para qué cuernos me hice esto? Ahora aparece, ¿cómo es el samurái? ¿Cómo es este? Silver Samurai. Silver Samurai. ¿Yo no puedo decir algo? Sí, decilo. Bueno, se termina. Perdóname, muy más sincero. No, bueno, y después empieza toda esta lucha interna contra su propia inmortalidad y la... ¿Y qué hace con una vara en coche que lleva adentro? Exacto. Dale, eso. O sea, Wolverine... pretende morirse, pretende ser mortal. Está cansado. Eso no se entiende muy bien en el trailer. No entiendo porque hay mil formas de morirse siendo Wolverine incluso. Prendés el gas de la cocina, metés la cabeza en el horno y ya está. ¿Por qué no? Cortar la cabeza. Cortar la cabeza en realidad es. Pero con el adamantium no le rebota, ¿no? No puede. No le rebota. Pero agarramos un disco de moladora de piedra cómic, y va. A ver. En el cómic he visto escenas donde lo prende un fuego completamente, queda el esqueleto y se empieza a regenerar desde ahí. O sea, queda el esqueleto de adamantium sin organismo. Claro, y se sin órganos. Okay. Y se... Igual eso es algo que siempre va cambiando. Sí, ¿no? Ok. Depende de quién lo agarre. En los 80, cuando hicieron Días del Futuro Pasado, que es la próxima que se viene. La próxima de los X-Men. Le tengo una fe a esa. En el futuro, volver y muere y queda solo colgando el esqueleto de adamantium. No, pero eso es otro tema. Continuando. No, y por lo que escuché, esta no es una continuación de X-Men Origins. Wolverine, sino que es una continuación de X-Men 3. Porque lo decís, escuché como si en el club acá a la vuelta se hablara de Wolverine inmortal. Quiero saber, entonces son tus fuentes, nada más. No. Esto es periodismo de investigación. No puedo dar a conocerlas. Muy bien, me parece muy lógico. Pero que es la continuación de X-Men 3, por lo mala que fue. Esta es la continuación de X-Men 3. Lo toma el universo. Timeline. O sea, como que X-Men Orígenes Wolverine está ahí boyando. No, fue antes. Fue Orígenes. Sí. X-Men Orígenes. Antes de X-Men 1. Pero por sería. Eso tomaron eso. O sea, dale. Se cagan en el Orígenes. No, porque como dicen ellos, antes de la trilogía de X-Men, está bueno todo el universo que están mandando. Bueno, ahora te van a enganchar X-Men First Class con la... Me gusta esa vuelta. No está bueno. No, sí, claro. ¿Qué? O sea, no está bueno. No está. Claro. Lo están haciendo, pero no está bueno. ¿Por qué? No te están agarrando rara. Actores nuevos. Están agarrando la trilogía. Vamos a hacer pequeño apéndice. Apéndice. Apéndice. De películas del universo X-Men, ¿cuáles están buenas? Buenas. Eso que es un debate para el final. Van a tirar piedras. Que me tiren todas las que quieran. Soy boluda. Boludo. X-Men 2. Soy María Magdalena. X-Men 2 es claramente la mejor. X-Men 2 es la mejor. Bueno, la 1 y la 2 son como las más soportables. La 1 está bien, ¿eh? Yo a mí me gusta. La 1 también. La 2, la 1 y después las otras. En el resto del mundo, First Class es la mejor lejos. Para el resto del no me pareció el desastre, porque yo escuché el podcast y después la vi. Ah, pero ahí estuvo tu error, porque vos previendo todo lo que te encontraste. No tenía pensado verla. Gracias a nosotros, o sea, le salvamos la película, ¿no? Me siento bien cuando pasa eso, me siento bien conmigo mismo, debo decir. Van a salvarle Iron Man 3 a varios, me parece. Vamos a salvar Iron Man 3 a varios. Bueno, pero para el resto del mundo, X-Men First Class es muy lejos la mejor película de los X-Men y mejor película de cómic y todo. ¿Sí? ¿Cómo está? ¿Cómo con Batman? ¿Como la tercera de Batman? Que sí. Todo el mundo era como, mejor que Daredevil, mejor que Daredevil, ¿no? Sí, mejor sí. Que Electra. Incluso mejor que Linterna Verde. Oh, la mierda. Bueno, cualquier cosa es mejor que Linterna Verde. A mí no, pero bueno, no importa. Lo de agarrar los actores de la trilogía original y los nuevos. Eso estoy diciendo que sí, está sí, bueno. También, no contratar también. Gente nueva, eso. Ok. Bueno. Por más que ya se harán de ya, ¿no? Con la computadora, viste que le borra las arrugas. No, pero ya. Agarramos X-Men. ¿O no viste a Robert Downey Jr. en la película? Sí, ¿no? Ya cuando. Al principio. Le aparecía solamente la cara. Sí, pero era. Habían agarrado cemento y. Empezaban a tirar, viste, un poco de enduido, le pusieron para que quedara. Un buen 3D era, ¿eh? Continúe, Doctor D. No, creo que ya terminé. Eso. Ya había terminado. Y él empezó y enganchamos con Wolverine, con. Y así. Bueno, entonces Wolverine inmortal tenemos ahora. Sí, ya está. Yo no logro ubicar en todo esto el momento en el que le ponen el traje de adamantium, más que vos me digas que es en la segunda película. En la segunda. En Origin. Sí. Acá ya lo tiene puesto. No, ya sé que lo tiene puesto en la segunda parte de la película, supuestamente. Al principio no. ¿Pero estás hablando de esta película o de Origins? De esta. No, ¿en esta ya está hasta desde el principio o no? Viene, no, en Hiroshima no. Viene X-Men Orígenes. En Hiroshima, cuando el tipo rescata al flaco, no. Ahí no, porque está rememorando de dónde salió el japonés este. Ahí sí tiene razón. Pero la película en sí transcurre en la actualidad. Pero él estuvo, o sea, supuestamente Wolverine en algún momento estuvo, bueno, debe ser ahí, cuando estuvo en Hiroshima, que tiene una novia japonesa, que es otra mutante, que tiene garras. No, bueno, en el él está confundiendo lo de X-Men 2 con lo de, ¿cómo se llama? Wolverine, que transcurre en Japón, que ahí sí aparece la chinita. ¿En la de Wolverine hay algo en Japón? En el cómic. Ah, en el cómic sí, pero él está hablando de otra cosa, ¿no? No, pero estoy hablando de todo. De eso. La que aparece junto acá no tiene nada que ver con la de la 2. El tema es que en realidad el personaje que aparece en la 2 es la que en los cómics es su esposa. Por eso, me parece que él se está mezclando esa parte. Puede ser. Sé si acá van a resucitar ese personaje. Pero acá aparece una ponja que no sé si. Aparece una ponja, en Japón. Hay varias, claro. Una ponja genérica que probablemente le tire unos tiros. Pensé que tenía algo que ver con la otra, nada que ver. Vamos a ver, no sabemos. Uno de los tantos misterios que presenta este film. Como en el timeline se va como más adelante esta película, no sé bien. Por eso la base te explica, como un japonés se está muriendo y lo manda a buscar porque lo salvó, ahí te hace ir para atrás y ver que lo salvó de una bomba atómica, de la zaraza. Entonces ahí, en ese momento sí, no tiene el adamantium, tiene hueso. Claro. Bueno. Después viene Wolverine Orígenes y todo el resto. Y todo el resto de las cosas. Bien, te lo muestran en Wolverine X-Men Orígenes, que tenés al principio, viste, en los títulos. ¿First Class? O No, X-Men Orígenes. X-Men Orígenes, Wolverine. Ah, ahí está. Okay. Sí. En los títulos tenés cómo fue pasando con el otro, toda la historia. Sí. La Guerra Civil, Primera Guerra, Segunda Guerra y así. Está muy bueno. Prosiga. ¿Entendiste algo? ¿Querés te haga un dibujito? ¿Entendiste algo? Si puedo hacer un esquema gráfico, sí, ¿cómo yo no? Puedo saber que yo entiendo más. Dame papel y lápiz. ¿Cómo seguimos con esto? Muy bien. La cosa es que acá tenemos a Wolverine en Japón. Básicamente. Hace el Eurotrip. En los cómics. Es verdad. Es la segunda Wolverine para Europa. Yo ya lo dije. Igual. Sí, cuanto igual. Más se va una película al extranjero, cuanto más lejos es más choto es. No es Europa. No importa, es más Europa es lo peor. Eurasia. Europa es lo peor. Sí, puntualmente sí. Francia. Todos van a París. Lo peor es África, siempre. Bueno. Lo peor es. Pero en cuanto a Guión Berreta, París es como lo peor. Sí. Una secuela en París es como que ya anda pensando en lo peor. O sea, Ratatouille arranca mal ya la no uno. Es una secuela. No, está hablando de una secuela. Ah, está bien. Porque siempre lo hemos comentado en algún, sí, en algún Madagascar, podcast. Tantas otras. Vos tenés una primera película. Cuando la segunda, giro es en Europa, estamos mal, fijas. Hacés la lista y vas a ver que estamos mal. Todo sale mal. En este caso van a Japón. No ocurre en Japón por caprichos de la vida de los guionistas y directores de la película. Sí, dale. Sino que en el cómic, Japón es como el lugar donde le encuentran un poco más la vuelta a Wolverine como personaje cuando lo empiezan a relacionar con toda la cultura milenaria japonesa, el tema de los samuráis, de los ronin. Y a él lo pintan como una especie de ronin, como un samurái sin destino, sin lord, claro, sin banner, claro, que va deambulando errante, tratando de hacerle frente a lo que se le va cruzando. Y cuando lo empiezan a relacionar un poco con todo eso, con toda la mitología y la forma de vida de Japón, ahí es donde le encuentran el giro un poco más interesante al personaje, que en general es soy el mejor en lo que hago, saco las garras, reviento todo y se terminó, ¿no? Y ahí queda. En el cómic eso es un poco más interesante. No lo veo reflejado acá ni a palos, ¿no? O sea, en este tráiler lo único que se ve es justamente machaca en Japón. Machaca con garras. Con espadas, dando vueltas. Se ven a los ninjas de Han, supongo que serán. Los clásicos ninjas marvelianos. Y no hay mucho más. Y pues está el amigo Mango de ahí dirigiendo. La veo complicada. ¿Qué dirigió el muchacho este? Y la de Johnny Cash, ¿no? ¿Había sido? Sí. La de Johnny Cash y Y esta la encuentro explosivo. No sé qué vuelta le van a querer buscar. Y el tema de que te hacemos mortal, medio pedorro. En el medio aparece el Silver Samurai, que es un personaje que tiene, es un samurai, que tiene armadura de adamantium y una espada gigante. Que en el cómic era como que era una especie de mafioso, en realidad. Que todo un pueblo en Japón lo maneja, lo controlaba el tipo. Y en medio del peregrinaje, Wolverine aparece ahí para un poco hacerle frente. Igual el trailer mucho no vende a Silver Samurai. No, pasa que te lo deben tener un poco como, como escondido. Bajo la pero manga. Es muy probable que acá sea un tipo gigante que para que machaca. Pero que ¿no? Es un mutante, algo así en el cómic. No me acuerdo. Sé que la armadura era el que le daba la fuerza. Es Adamantium también, ¿no? Sí, es Adamantium. Después, como siempre, todo va mutando a lo largo de los años. No sé cómo lo tomarán acá. Todo, sí. Claro, exactamente. Que son mutantes, güey. Entonces, no sé para qué lado la pueden disparar, pero definitivamente pinta bastante pedorra. Sí. En la cabeza. Sí, sí. No, no pinta para nada buena. Y yo, por lo menos, no le pongo fichas, señores. No le pongo fichas a la película. Fuertísima declaración. Para nada. Fuertísimas declaraciones. Y yo le pregunto a usted, señor Costin. Mira, ya desde Origin Wolverine, ya me viene como... Me da mala espina Wolverine. Como están tratando al personaje. Me parece chotón. Me parece medio pelo. Así que... Ya ni siquiera sentía que necesitaba ver el trailer para no poner la ficha. Así que es una ficha poco objetiva. Claro, la exactamente. Ya hay como una cuestión de negación al personaje. Hasta que no cambie el universo X-meniano también, como que necesito que haya un aire fresco. Necesito que haya un cambio, ¿no? Necesito estoy de acuerdo. Vientos centroizquierda en Wolverine. Pero no sé. No me convence casi nada. Además se repiten las escenas de acción típicas. Sí, sí, todo muy obvio. Marcan la careta. Tren. Me doy vuelta. Ya fue, el tren ya fue. Escena de pelear en un tren, ya está. Y que se tira con las manos para adelante. Sí. Está bien, son movimientos típicos de Wolverine, pero chotos, mal escena, hechos. La escena del bar, que están en el, como el X-Men 1. Sí. O sea. Por eso. O sea, ¿cuántas veces más me vas a poner al tipo que le hacen un rajuño, se da vuelta y mira la cámara? Papá, basta. Basta. La próxima que le den un sablazo y le corten la cara a la mitad a ver si se regenera. Así que me que se vayan lenta. Todos, es el grito de Gosen. Exactamente. ¿Cómo? Que se vayan todos. Que se vayan todos. La cretina, todos juntos. Exactamente. Todos juntos. No me convence ni un poquito. Así que no solo se va... ¡Vamos, carajo! ¡Pueblo! El grito. Entonces es una no ficha, una ficha negativa, es una ficha rotundamente. Chupa. Absorbe otras fichas que puedan llegar a ponerse. Exactamente. Y las absorbe y las lleva a la nada. Es la ficha más poderosa que tengo en mi repertorio. La estoy usando para este tráiler, así que olvídense de mí. Impresionante. Y señor Tony G, que lo había emocionado. Lo había emocionado con esta película. Si el otro era Oblivion con Negro, esto es. Perdidos en Tokio con Hugh Jackman, no. Más o menos, con garras. Más o menos. Yo ya creo que Jackman ya no lo veo más como Wolverine. Ya me cansó. Si se le puede dar alguna vuelta al personaje, me parece que no debería ser él. Creo que Wolverine no es tampoco tanto como... O sea, nos acostumbraron a fuerza de películas, pero según tengo entendido, no es tanto como él, sino que es un tipo más petizo, más peludote, más... Sí, sí, no es tan, más fiero, tan lindo, sí. No es tan así. Bueno, es un petizo cabrón. En sí. X-Men, la serie animada, era bastante así. Era un cabrón, peludo y claro, medio gatuno. Claro. Y no, lo veo más ya para Broadway, esas cosas que hace, que parece que le va muy bien haciendo eso. Lo vería con las garras en Broadway cantando, ese tipo de cosas, capaz garpa. El musical sí. De Wolverine, de musical. De frac con las garras y cantando, eso estaría bueno. Eso estaría simpático. Ojo, Tony G como productor, ¿eh? Pero. Ojo. Pero esto no me vende nada nuevo, es más de lo mismo y capaz me podría agarpar con algunos personajes más así vendiéndomela con otros X-Men o algo así, pero no le pongo la ficha para nada. Una desazón, sí, una pena, pero falta una ficha. Falta una ficha que es la más importante. Siempre. Que puede es valer la más importante. Por cuatro puede valer. Vale por cuatro. Y queda... Puede anular el agujero negro de Goldstein. Es una supernova. En la ficha de Doctor D que vamos a escuchar en este mismo instante. O una nana negra. La verdad, mientras estaban acá hablando de los correligionarios, sí, fue la en el 2000 cuando se estrenó X-Men, era el ¿qué pasa? No, siempre lo mismo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Goste? ¿Qué pasa? No, ¿qué pasa? Nada, seguí hablando. Cuando se estrenaron en el 2000 X-Men, sí, fue toda la... la... ¿El 2000 ya, mierda? Sí, un montón. Hace 13 años que este tipo hizo de Wolverine. Por eso, fue la... la... Igual es inmortal, no envejece nada. Claro. Claro. Bueno, precisamente, iba a hacer comentario, el otro día vi parte de X-Men 1 y sí, ya se le notan los años. Está bastante mortal esta. Por más que inmortal que sea, se te notan las... Y ya tendrían que ir renovándolo. Mm. O sea, está bien, el Hugh Jackman la pegó como Wolverine, pero metete como productor. De retírate. La verdad, sí, como estaban diciendo ustedes dos, a mí ya me medio que me cansó. Obviamente la vería la película para ver cómo termina. Pero... No. Ya está, basta. No le pongo la ficha. Venimos mal. Este podcast viene para atrás. Un volquete de fichas negativas. Este podcast viene para atrás y yo le voy a tener que solicitar al señor Goldstein encarecidamente. Por de rodillas me coloco. Por favor, elevame un poco el nivel de estas fichas. Yo no sé si te lo voy a elevar. Por favor, te lo pido. Pero te traigo una película que tiene muchos elementos que por ahí convencen o por ahí dicen, te hacen como dar vuelta en el aire y decir, esto es una bosta. Creo que es una película que despierta polos encontrados. Muy bien. ¿Eh? Y yo voy a tratar de exponer sobre los dos. Para ser democrático, ¿no? La película en cuestión es Only God Forgives, ¿no? Que tiene a el actor de Drive, Gosling. Ryan Gosling. Ryan Gosling. Que es el protagonista junto a Kristen Scott Thomas. No, Kristen Scott Thomas. Shasha Ying, Wita, Panigiranin, que es otro, que está por ahí. Y Tom Burke, ¿no? Está dirigida por... Nicolas Winding Refn. Exactamente, y bueno, escrita y dirigida, ¿no? Vamos a hacer, más allá de que el tráiler es una de las formas de tráiler que más a mí me entusiasman ver, ¿no? Que son esos tráilers que te pintan un poco y otro poco no te climático. Pintan. Climático, interesante, que buena te atrapa. Buena lectura, buena edición. Es como que está diseñado el tráiler, ¿no? Está pensado, ¿no? Exactamente. Nos dijeron, pongamos un poquito de cada una de las escenas de acción que hay en la película. Exactamente. No. Te cuenta algo. Te cuenta algo muy por arriba que no te lo deja entrever tanto. Vamos a resumir con una sinopsis muy pequeña. Ryan Gosling es un gángster, ¿no? Que está en Bangkok actuando ahí, haciendo las cosas espurias que hacen los mafiosos. Usted, doctor D, sabrá bien de eso. Obvio. Y al parecer un teniente bastante sanguinario, mano dura, de la bonaerense, le mete bala al hermano. Le mete bala a plomo. Gatillo fácil. Uno menos, dice Feynman, y a otra cosa. Y la película es sobre la venganza de este muchacho hacia el teniente y cualquier persona que se interponga en su camino, al parecer. Teniente Dan. Teniente Dan también cae en la bolsa. Así que ese es el resumen de la película. No sé si resumir la película en una historia de venganza, pero anda por ahí. Creo que se ve. Anda por ahí. ¿Cuáles son los elementos fundamentales de este tráiler? Quizás, como decíamos, es el clima que se va armando alrededor de esta venganza, que no es una venganza descerebrada, quizás, de Gosling, sino que es como una venganza un poco más planeada, está, se lo ve pensado. Pero al tipo le gusta ensuciarse, ¿no? Es como que le gusta. Es un tipo que disfruta. Agarra, se arremanga y corta. Te mete la mano hasta donde la tiene que meter. Una colonoscopía en vivo. Exacto. Hola. ¿Goldstein? ¿Otra vez por acá? Acá. El eco, ¿entendés? ¿No? Muy bueno. Sí, el eco, bueno. Buenísimo. Muy bueno, buenísimo. Parece que es un tipo que se ensucia y te lo muestran de una forma seductora en el trailer, ¿no? No es que es el típico gore que va con una motosierra. Despertó cosas. Cosas internas, Ryan Gosling. Otra vez se le erizaron los pelos a Gosling. Es un pie fachero, no me vas a decir que no. Rico pibe. Un rico purrete. Pero te lo presentan como un tipo que se ensucia, pero no lo ves, viste, acuchillando y desagradablemente gore. Sino como que el tipo está atrás de los detalles, ¿no? Es violento hasta un punto que se lo permite. Y al parecer tiene una cuota física que es bastante ponderable, ¿no? O sea, le gusta pelear, parece que se quiere pelear con el tipo este también. Y toda la película tiene como una mezcla de... Mato gente con cuchillo, mato gente con sable, depende, aparece un tiroteo. Es como que te mezcla un poquito de un montón de cosas que me parece que le van a dar un sazón diferente a la película. No va a ser una historia de venganza. La palabra sazón. Sazón. Es la palabra de hoy. Sazón, ¿querés usar? Chota y sazón. Sazón. O una chota con sazón. De a poco vamos armando la frase secreta. Exactamente. Que todos tienen que descubrir para ganarse una velada con Goldstein. Nah. Así que... Y bueno, estéticamente el tren está muy lindo armado. Los personajes también son muy interesantes. porque no te los spoilean. Te espolvorean un toque de cada un poco uno, pero no te lo spoilean. Siento en el gourmet sazón, espolvorear, me siento en el gourmet. Y le ponemos 200 gramos de Gosling. Acá tengo uno terminado, como pueden apreciar. ¿No es mucho Gosling? Nunca hay mucho de Gosling. Así que, bueno, esta película viene como levantando también un poco de polvareda, ¿no? Como es una película de buena calidad, ¿no? Ya se presentó en Cannes. Eso es algo que con Nicolas Winding Refn es un poquito que ya lo podés, lo das como medio por sentado. Es como una película de los Coen, si poner una cosa así. No, nada que ver. No te digo como una película de los Coen, pero como cuando vos recibís que viene una película de los Coen. No necesariamente, porque los Coen no tienen 100% de calidad en todas sus películas. Bueno, hay algunas que son bastante medio boludas. Hicieron un montón de películas. No, yo me refería principalmente a que vos sabés que por lo menos la película va a estar buena de ver. Recontra bien dirigida y que va a bellamente dirigida la película. O sea, vas a tener escenas que vas a decir, qué buena que está esta escena, desde la fotografía, desde el ángulo donde pone la cámara, la iluminación que le pone, todo como arma las escenas del tipo, es como que te hace un cuadrito al lado del otro. Bueno, eso en el trailer está bastante marcadito. Eso en el trailer se recontra ve cada una de las escenas. Y se ve después cuando es la película. Drive para mí es el mejor ejemplo. Es muy bueno. Al margen de que te guste o no te guste la película, que a mí me pareció alucinante, vos la ves y decís, hay momentos en que te frenás para admirar cómo está filmada la película. O sea, bueno, una pregunta, sí. En los trailers los directores nunca tienen decisión, ¿no? En lo sí. que... Eso siempre depende. Acá sí. creo que se ve mucho la mano de... A veces, claro, por eso se nota que no hay mano. En Estados Unidos hay empresas que se encargan de hacer trailers. Claro, pero que son como están más separadas. Pero ahí estamos de lo que hablando es de cuando son películas tipo blockbusters, ¿sí? Claro. O sea, que donde también tenés dos o tres directores de unidades secundarias. Viste que es todo muy no hay una cosa de hay que hacer no el trailer, hay, que lo no hay Tito. Una impronta de autor, claro, y tenés una esas empresas que le tiran el material y te lo arman porque saben más o menos lo que vende, más un tema de marketing, sí, que, más de productor uh-huh. que de directores, claro. Por lo menos en los trailers digo que es lo mismo que nos pasó cuando vimos el trailer de Drive, que vimos el trailer y dijimos puta qué zarpado trailer. Con esto pasa exactamente lo mismo. Tal vez lo que tiene es un clima muy similar. Sí, es algo sí, que es muy similar, o sea, vos, muy parecido. Sin saber ni quién es el director ni nada, lo ves y decís, es como muy Drive. Hasta la música es parecida. La música, hasta el todo. El actor protagonista. Es muy parecido. Wow. Muy parecido. Es muy parecido. Hay que lograrlo eso, ¿eh? Sí. Yo creo que sí que hay. Sí. Sí. Y en realidad es Brandoni el que actúa. Claro. Claro. Pero eso ya es como una marca que tiene el director, que las películas las ves y ya está buena. Y te vende. Ya está buena. Te compra. Y después el clima que le arma, a mí por lo menos siempre me garpa. Y pensá que en este caso tenés tiro, pelea, por eso te gangster, decía, ¿viste? De todo. Un chino con una espada. Una katana. Que si yo, ¿no?, te hago una lista de todos esos ingredientes, vos me decís, qué película de mierda. Qué película de mierda, claro. Es una película qué de bofe. Es una, Kill una, Bill. Michael Bay dirige esa película. Kill Bill. Pero lo ves todos esos ingredientes revueltos y horneados por el señor Refn y ¡ah! ¡Qué bizcochuelo! Epa, esponjoso, lindo, salió bastito, todo. Cortando con esto, porque si no, viste, se nos va. Dale. Yo iría, le preguntaría a Tony G directamente. Ah, sí, directo. Si le pone o no le pone la ficha, como los hombres tienen que poner o no poner la ficha arriba de la mesa para que coman los nenes. Eso. Sí, por supuesto, le pongo la ficha. Lo vi, o sea, no sabía que era el mismo director de Drive, pero cuando vi el trailer dije, esto es igual a Drive. Ahí está. No, es lo que te dije yo. Ahí está, boludo. Lo que dije yo recién. Pero todavía creo que el director este tiene el changüí como para hacer algo muy similar a Drive y que siga estando bueno. Ya mismo actor, exactamente misma dirección y todo, en una tercera o cuarta película, capaz ya uno le empieza a cansar. Sí, hay que ver qué onda viendo después la película, si no se siente como más de lo mismo. Más de lo mismo, sí, sí. Pero yo todavía te la banco en una segunda película. Todavía tiene el changüí ese. La gran, ¿cómo se llama el snack? Cerdos y diamantes. Guy Ritchie, Guy pero Ritchie. Mucho más limitado, ¿no? Sí, obvio. Sí. Bueno, o sea, Guy Ritchie es con los elementos que maneja este tipo, me lo imagino haciendo 5 o 6 películas más o menos parecidas, pero distintas entre sí. Guy Ritchie tenía Sí. El enfoque edición violenta con que eran muy cortitas y ya está. Es un tipo con pocos recursos que lo supo manejar y ya con el tiempo sale, sí. A la tercera ya te das cuenta que no da más. Tarantino duró un poquito más. Claro, yo creo que Tim Burton estaba robando hace 10 años. Hace 10 años que ya está. Hace 20 más o menos, desde Batman 1. Bueno, Y no, no, sí, le pongo la ficha, pinta buena, visualmente está buenísimo el trailer. Y el muchacho este divino. Hermoso. Lo banco a morir, sí, sí. Divino. Sí, lo único que tengo yo con Ryan Gosling, que lo banco en todos estos papeles, pero lo veo siempre haciendo el mismo papel. Sí, sí. O sea, lo he visto en otras películas. La sí, película, sí. Hay una película que no me acuerdo el nombre. Gangster Squad, no, es lo mismo. No, hay una película donde hay una. Es una pareja que el tipo tiene a la mujer en un hospital mental. Y le va recordando su historia cuando eran jóvenes. Un hospital, ah, un sí, hospital imaginario de su mente. No, es una película romántica. Es una película romántica. Trabaja la de romántica. Los Rompebodas, Ricky Adams. ¿Eh? La morocha de Los Rompebodas trabaja. Sí, esa. Es la versión. Tan sí, buena que Rachel, lo de Pan. Rachel, Rachel McAdams. La de Sherlock Holmes. McAdams, sí. McAdams, la de Sherlock Holmes. Que no es la de Superman regresa. Bueno, la versión joven, el tipo los 50 por ahí, de ellos es Rachel McAdams y Ryan Gosling. Ah, siempre se es una piba romántica. Hermosa. Pero es el mismo es personaje. Es una historia de amor. Es como el mismo personaje. No digo que esté mal. Es como que siempre es medio igual. Nunca lo vi hacer un papel totalmente distinto donde decís, sí, wow, no vi, puedo creer que sea Ryan Gosling. Es como que decís, sí, ah, mira, sí, es sí, un. Esa, sí, de acuerdo, The Notebook. Sí. Ahí está, The Notebook. Decís la una película hermosa que trata sobre la enfermedad del Alzheimer. Y estaba y James Garner estaba, no me acordaba el nombre. Que era la versión vieja, sí. ¿Y Bronson cuál es la película del mismo director? Bronson es la que hizo antes de Drive, si no me equivoco. No la tengo. La del tipo que el boxeador. Estaba, el boxeador que laburaba el chabón este, sí, el de Bane. Bane de Batman. Ah, sí, ya sé cuál es. El de Star Trek 10. Seguí, seguí, seguí. Dale, Tom Hardy. Te saidiqueo. Tom Hardy, que no la vi todavía. Yo tampoco la vi, pero está muy buena. La tengo ahí. Es más, recuerdo que hablamos de Tom Hardy. Le pusimos ficha. Bien. Gracias. Y recuerdo que dijimos qué copado que está el trailer en su momento. Sí, hace en su momento sí, la bacapeamos desde el trailer. La biografía de Charles Bronson, creo que es, ¿no? Algo así, algo así. Claro. Algo así. Sí, cuando salía a matar malos. Sí, sí, sí. Te cuentan todo. Dead Wish. Bueno, la cosa es que, si bien el plot general de la película no es como súper original. Sí, no es una cosa del otro mundo, ¿no? Por cómo veo que está hecha, yo le pongo ficha y tengo muchas ganas de verla. Sí, la verdad que sí. Muchas ganas de verla. La verdad que sí. O sea, ¿me estás poniendo la ficha? Yo le estoy poniendo la ficha. ¿Usted, completamente, Doctor D? Luego de todo lo expuesto, ¿no? Tiene material para tirar mal de qué. Claro, sí, viendo el tráiler, no voy a decir ninguna novedad, ya que quedé último y todos dijeron más o menos lo mismo. No quedaste el último, yo soy el último. Como siempre. Yo no puse la ficha todavía. Como siempre, último. Perdón, pero que cuando pagas. Arrancás hablando vos, obvio. Un poco. Cacerola. ¿A vos te gusta hacer locomotora? ¿No? Cabús. En el trencito. Sí, viendo las reacciones, así tipo medio secote, cerrado, la música, era Ver Drive. Película que la verdad disfruté en el cine. Y me puse a ver el nombre del personaje, a ver si en una de esas llegaba a ser, antes de que empiece el tráiler, si era como una secuela o algo. Que puede ser que lo tome como una trilogía, un mismo universo, puede ser que haya una tercera. Se han hecho, ¿no? Con película. Hay una. La película coreana, esta, la de. Refn tiene una trilogía que la hizo en. Ay, no me acuerdo el país de donde viene este muchacho. Finlandia, Suecia. Sí, alguno así. Suena nórdico. Alguno así es. Sí, medio es nórdico. Donde tiene una trilogía que se llama la trilogía Pusher. Dice, pues, Pusher, el nombre de la película. Sí, tuvo. Sí, me acuerdo. Dinamarca. Más o menos. Está por ahí. Que es así, medio policial, y es una trilogía donde el protagonista es el malo de James Bond. Ah, sí, el de Casino Royale. Pusher. Es una trilogía. Casino Royale, el que hace. Casino Royale, el malo de Casino Royale. Claro, te lo digo yo y te lo dice él. Ah, sí. No, lo dije vos, te lo escuchamos. Bueno. ¿Qué te creció un útero hoy? En la espalda. Bueno, que está buena. Sí, tiene algunas escenitas subidas de tono. El sensor, ¿no? Cuidado, ¿no? Tijereta. Es indigna. Cacerola. La familia está viendo el televisor y, no, por favor. Ser, no puede ser. Vos decís que te podés una como una especie de trilogía de. No, puede ser como en el mismo director, en un universo, ¿no? Que sea siempre el mismo personaje, pero me sonó como que podría ser así un universo cerrado. Yo lo tomé. Un universo con límites. La trilogía de la venganza de Chucky Park. Un universo con límites, sí, ¿no? Con muros, contenido. definido de derecha. Okay. Una trilogía temática, tal vez quiso decir, ¿no? Sí, una... Bueno, la película esta coreana que había... La trilogía de la venganza de Chang-wook. Exactamente. ¿No tiene que ver una cosa con la otra directamente? No, la temática exacto. Entonces, vengacística. Apoyo quizás la teoría de... Quizás, siempre quizás, condicional. Por supuesto. Nunca hay que tirarse de cabeza. ¿En esa trilogía mismos actores en las tres? No. Es todo diferente, pero la venganza es como la sí, que Solboy, Solboy y Vengeance, y no me acuerdo la otra. Valen la pena las tres, ¿no? ¿O no? Solboy es la mejorcita. Solboy es la mejorcita. Solboy es como... una patada en los huevos de un caballo. Pero está bien. Y yo después de esa me vi Eden Lake. Ah, como para hacer un combo hermoso. Explosivo. Hermoso. Ahí me quedaron estas marcas en la muñeca. Bueno, entonces, resumiendo, sí, le pongo la ficha. Le pone la ficha. Muy bien. ¿Quién falta? Yo. ¿Quién falta? Yo. Usted. Yo sí le pongo la ficha por el clima y por todo. No vamos a extendernos mucho más. Muy bien, listo. Entonces, la gente va a decir, otro pelotudo más que habla. Elevamos el nivel podcasteril con esta película. De golpe. Y yo creo que viene el primer ápice de debate. Venimos parejo, ¿no? Venimos todos cero. Venimos parejo. Ahora, venimos con quórum. Vamos a ver qué pasa ahora. Ahora empieza la diversificación. Ahora empezamos a tirar botella a general. Empezamos a revolear botella, tirar los cables de los micrófonos. Estamos muy políticos. Lo llamamos a Rossi. Estamos muy políticos hoy. Sin nombres. Sin apellidos. Porque encima hay dos Rossis hoy por hoy. Que están complicados. No, claro. Puede ser el actor también. Que está muerto. También. Puede ser el conductor. Los herederos. Rosín no es el actor. No, hay otro Rosín. ¿Qué? ¿Rosín? Muy bien. ¿Qué? Na, la presente jornada fichística comenzó con una película situada hacia el futuro de la raza humana, ¿no? Sato. ¿Otra vez? Esta película que viene ahora en cuestión, podríamos tal vez ubicarla como una especie de precuela de esta que hablamos. We not. Puede ser, que es donde tenemos a la raza humana ya viviendo en un problema social complicado. O sea, los recursos se terminan, ¿viste? ¿Cómo sabemos que va a terminar esto? Básicamente, superpoblación, no hay maguita, los gobiernos empiezan a caer y se convierte en un todos contra todos, ¿viste? Menos el gobierno nacional y popular. Por supuesto. Excepto. Por supuesto. Se mantendrá forever and ever. 20 años más seguro, como dijo el cuervo. Bueno. Totalmente. estamos hablando de Elysium. Es una película futurística también, ¿no? Donde lo que tenemos es esta sociedad complicada, donde sobre la tierra viven los pobres, podemos decir. El marginado. Completamente hacinados, sin comida, sin bebida. Sin división de clases. Sin nada. Es un todos contra todos y zafamos como podemos. Y la raza pudiente, los que tienen dinero... El blanco, la supremacía blanca. Aria. Viven en gorilas. Elysium, que es una especie de... Satélite. Satélite, sí, sí. Orbitando... Una rueda. Que flota. Muy sobre el cielo. 2001, dice el espacio. Sí, muy... Este tren a mí me hace acordar a Basura, que es un cómic que no me acuerdo si era de Trillo o de Barreiro, el guión. Sí estaba dibujado por el de la casta de los Metabarones, que ahora se me escapa el nombre. Jiménez. Por Juan Jiménez, que era temática exactamente igual. Abajo los pobres y arriba los ricos. Y así hay varios. O sea, no es, sí, no, el concepto no es nada original, digamos. Se ha usado mucho. Que ya vamos a postearlo en el Facebook. Sea en el álbum. Que está en el espacio, o tipo, no sé, la película esta del In Time, que los pobres en la ciudad y los otros tenían su super sociedad para ricos. Sí, igual In Time es como Carlos Trillo, el peor ejemplo para una película, ¿no? Carlos Trillo y Juan Jiménez. Es muy similar. Pasa que sobre la tierra, que está todo cubierto de basura, todo hecho mierda, y ahí se sobrevive como se puede. Vamos a seguir así, ¿eh? Bueno, por lo menos la onda la vi y dije, qué copado si fuera una adaptación de Basura, pensé, cuando vi el trailer. Bueno, pero me fui a la mierda. ¿Puedes decir que puede ser un choreo tipo Cyber Six y Dark Angel? Tranquilamente, okay. Tendría que verlo. Lo que tiene esta película es que detrás de cámaras lo tenemos al señor Neil Blomkamp. Aquel que nos sorprendiera muy gratamente con District 9. Amo, o Distrito 9. Amo de pie, a ese muchacho. Todos de pie. Quien pudo retomar la posta dejada por viejos literarios en el mundo de ciencia ficción en el cine. Eso es ciencia ficción. Declaraciones impactantes del señor. Y es Goldstein. El escritor también, ¿eh? No solo el director. Guionista y director. Sector 9, como se estrenó acá. donde nos contaba esta historia del un símil apartheid, pero orientado a extraterrestres directamente. Una vuelta de tuerca bastante interesante, muy que interesante. Resulta sí, una película muy copada. Bueno. Pero como que se quedó enganchado con ese tema tipo apartheid. Por esta, decís vos. Exacto. Sí, a eso iba. Sí. En este caso tenemos algo parecido, pero más tirado a diferencia de clases sociales, digamos. Sí. Sí, el sector 9 está muy extremada también. Sí, sí, digamos que sí. En este caso tenemos una diferencia de clases, podemos decir. Con un Matt Damon bastante chobosta, debo decir que me sorprendió. Después de la quimio. Claro, después de la quimio. Lo vi aparecer en el trailer y dije, ah, mierda, parece sí. que lo hubieran cagado trompadas. No, pero puede veces. Ser como Hugh Jackman, que es un actor de género y se caracterizó para esto. Puede ser. Puede Chabón ser. Se implantó un esqueleto de adamantium. Claro. Obvio. No, pero por ejemplo, Hugh Jackman, ¿cómo se llama? ¿Es la que? Los Miserables. Los Miserables, el tipo durante un día no tomó agua para que quede tipo demacrado, la piel reseca para... No hablamos de Los Miserables. Eso no, en ningún momento. No, no la vi. Sé que vos la viste y te gustó. Me gustó bastante. Yo la quiero ver. Estoy esperando que salga el DVD. ¿Usted, Tony G? Ya que estamos... No la vi. Si me gustaría verla. Yo tengo un tema con los musicales. No, pero no se siente, ¿eh? Me no, cuesta. Dicen que no, ahí está. Y están cantando en vivo, ¿no? Lo escuchaste en un podcast sí. de demasiado cine. Seguro, pues lo dijimos, seguro. En el 50, que es el mejor que hicieron. Por supuesto. Oh, clásico. Él estaba en la audiencia. Hablamos sobre el futuro del cine. Muy bueno, muy cosas bueno. Que todavía no habían sucedido. Todo. Insuperable, ese no se va a poder superar. Después viene este, pero. No nos van a dejar repetir en un millón de años. Pero bueno, volviendo a Elysium, tenemos este problema habitacional, ¿no? Los habitantes de la Tierra, que sirven sobre la Tierra. En condiciones muy precarias, y estos pequeños selectos que viven en esta especie de estación espacial, con todos los lujos, ¿no? Con todas las bondades que pueden conseguir. Wally. Allí. Wally. Parecido. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos al personaje de Matt Damon que dice: señor, esto tiene que cambiar. Esto tiene que invertirse. No puede ser que nosotros estemos acá sufriendo y que ellos estén arriba solo porque tienen dinero. Vamos a sufrir arriba y que la Tierra esté buena. Exactamente. Matémoslos y suframos todos, ¿no? Por lo cual, el personaje que se llama Max va a desarrollar una especie de plan, una misión que tal vez puede servir para que su condición de vida mejore frente a lo que es la realidad en la que realidad, se encuentran ahora, ¿no? Realidad absoluta. Terrible y triste, ¿no? Entonces, para eso se implanta una especie de exoesqueleto exterior. Medio bizarro, ¿no? Exterior. Que aparentemente le da un poquito de maniobrabilidad extra humana. Sí, exactamente. ¿No? Pareciera que tiene algún tipo de poder telequinético también o algo así, sí, ¿no? Sí, no se llega a ver muy claramente. Seguramente podrá hackear cosas también. En un momento sí, se ve como está. Que me pareció a mí que es cuando está en un helicóptero, en una nave, que dispara así con los dedos. Sí, no sé ¿no? si dispara o es como una onda de energía. Que se desprende del puño. No sé, puede ser. También vamos a encontrar a Sharto Copley, que es el protagonista de Sector 9, que es también del corto. Conocido del corto y se hizo conocido en esa película. Después estuvo en Brigada A. Tenemos a Judy Foster, Alice Braga, Wagner Moura y Diego Luna también, que Epa. Siempre está ahí. Sí. Así haciendo. Un latino necesitas. Necesita trabajo, seguro. Claro, también está en la Tierra. Trabajo, seguro. Sí. O es un sirviente arriba. Ah, puede ser. Puede Mexicano. Ser también. Puede ser, sí. Olvídate. No hay negros. No sé, no evalué tanto. No sé. No evalué tanto el trailer. Yo creo que dejaría ya de. Ok. De usar esa carta. ¿El chiste? Por el podcast, por este podcast. No vi gays. Ah, no era que la cambiamos por otra. Ah, perdón. Bueno, ese es más o menos el planteo que tiene esta película. Entonces yo voy a abrir el panorama, voy a agarrar el mazo de cartas y voy a comenzar a repartir para ver quién me canta un envido sobre qué les pareció este trailer. Flor. Por el río Paraná. ¿Quién? ¿Vos querés empezar? Empezá vos, que vos. Doctor D que se quejó de mi hija, ni última puta. Doctor D, por favor, somos todo orejas. No pongas en mi boca epítetos que no he pronunciado. Bueno, vamos a poner otras cosas. Otros. Otros epítetos. ¡Otra vez! Perdí. Lo había planeado. Excelente. El. Muy profundo. Increíble. Es impresionante lo que transmite el D con simplemente un aire que sale el de su boca. Nada más. Síntesis. A mí me maravilla. No. Gramaticalmente es perfecto. No, es una cosa que supera completamente la historia de la radiodifusión. Necesito googlear lo que dice porque. No, siempre me llegó por sentidos que no sabía que tenía. te digo séptimos la verdad. Séptimos y octavos. Impresionante. 6, 7, 8. Por los tres al mismo tiempo. Exactamente. Se introdujo en mi cuerpo y como una persona nueva me siento. Impresionante. Pero. Irremontable es esto, ¿no? Pero, sí, estas partes siempre están en todos los podcasts. Sí, siempre está. Siempre está. Pero está bueno que lo desarrolle un poquito más para la gente que no lo pudo ver, ¿no? que no pudo sentir esa energía mágica que transmitió. Con solo. Es como la energía de la linterna verde. Habría que hacer un anillo que controle la risa del Dr. D. No, el tema es que además fue como toda una postura que tuvo, una mirada penetrante, ¿no? Y un. Así. Como, yo sentí una onda energética que así me atravesó. Sí, sí, tal cual, tal cual. Impresionante. Muy bien. Y eso que él había pedido la palabra. ¿Lo pidió? No hicimos nada. El tipo dijo. ¿Qué dijo? El tipo dijo, me dejan para el final, puto. Y bueno, por favor, todo suyo. La verdad. Estoy viendo con sentimientos encontrados, ¿no? Porque me parece otra vez la clase baja contra la clase alta, también en el futuro, la vuelta, ahí tenés lo que me atrae, la vuelta de tuerca, que es futurista, le meten un exoesqueleto, lo mandan a combatir, y es como que se arma una especie de ejército, toda la zaraza. Me gustaría ver cómo es ese traspaso de la Tierra a este satélite y cómo es que empieza todo el quilombo. Obviamente fue ver cómo termina, ¿no? Pero me tiene sentimientos encontrados. O sea, la historia básica y lo futurista que me gusta, cómo está planteado. ¿Qué? Nada, la verdad, me hace acordar un toque a El Vengador testigo, Futuro. Tenemos un testigo. ¿Hicimos algo? Nada, para nada. Solo empieza. ¿Qué? Me hace acordar un toque al Vengador del Futuro, la última. La nueva. Que también hay como una así, lucha futuro, de estratos. A mí más me hace acordar al juez. Por la estética. También, sí, no había pensado. Sí, sí, sí. Sí, tiene, es verdad. Tampoco es. La ciudad. No encuentro tanto, pero bueno. Tampoco es. ¡Oh, es igual, boludo! Pero. Así que. No, el podcast es tuyo. Ahí está. Tony G con ustedes. Tony G, lo escuchamos. Sí, pero ¿le puso o no le puso la ficha? No. Lo dejó en misterio. Lo dejó en misterio. Lo estoy ahí reteniendo. En la sección secreta lo devela. Yo también estoy en una disyuntiva, no sé si ponerle la ficha o no. Lo que se cuenta es, sí, es más de lo mismo, pero cómo se cuenta, pues las películas siempre es así. Cómo se cuenta es lo que cambia. Decinos qué encontraste de positivo en el trailer. De positivo, visualmente está muy buena. Es una onda así de District 9, que para mí está buenísima. Pero también lo veo ya la misma historia de siempre. Como muy trillado. Muy trillado y no sé, visualmente me gusta, es como que me está comprando más por ese lado, pero más que por también, la historia. Más que por la historia en sí, que sí, no me llama mucho. A Damon lo banco también. Sí, Damon es una persona que te cae bien. Cae bien, sí, es cae un bien. Tío de asado, ¿viste? Sí. ¿A quién llamamos? Llamalo a Damon. Llámalo a Matt. Matt, tráete unos tronquitos para. I go with the Fernet. No, a Gosling, por ejemplo, a Gosling lo invitas a un asado y no te habla, no te rema nada. No, ni una. Se queda en un cotodo dándole al vino y no. Exactamente. Pero también, no sé si ponerle o no la ficha. No se la voy a poner la ficha. No se la voy a poner. ¡Es giro! ¡What the twist! ¡Epa! ¡Giro Shyamalan! No se la voy a poner. Era un sueño. No tan, con tanta decisión como las anteriores, que no se merecía ninguna ficha, pero. Sí, esta. La famosa ficha de canto que dice va para el sí, va para el no, va para el sí. Y cayó en el no. Creo que esta película es de las que me terminan de definir de ir a verla cuando cae un amigo y me dice no sabes qué buena película que fui a ver y me termina de convencer. Pero es la ficha, de una la no ficha veleta. Sí, tal cual. Me doy vuelta. La ficha gata flora. Con una opinión me doy vuelta, tranquilamente. Pero. Es malísima, che, está muy buena, es muy buena. Por ahora me ataca. Sí. Tal cual. Es así. Por ahora. ¡Argentina! Prefiero atajarme y no ponerle la ficha. Después tal vez me arrepienta. Por ahora no se la pongo. Muy bien. Por unos pesos todo cambia. Sí. Todo, eso cambia. No, si hay pesos le pongo a Wolverine, a lo que venga. Como a mí me pasa algo parecido. Si vos me decís que el director de esta película es, no sé, Michael Bay. No le pongo la ficha. No le pongo la ficha. Ya es rotundo. Es rotundo. No le pongo la ficha. Esto de cualquiera, si te dicen que es Michael Bay. Sí, bueno, ponele. Ojo que la última que se presentó el tren en el anterior podcast. Dio que ¿cuál hablar, es lo del gimnasio o no? La del gimnasio. Uy, Dios mío, no. Dio que hablar, No me acuerdo ni cuál es. La que está Mark Wahlberg. ¿Están todos inflautados de rock? No. Sí, sí, de rock. Están todos reempapotadísimos. La borré de mi cerebro, no me acuerdo, no tengo ni idea de cuál me estás diciendo. Yo dije que estaba bastante potable. Y ese fue como el hito, en realidad. Que Goldstein dijo que... No, la situación me la acuerdo. No recuerdo la película. Se meten en un robo o quedan implicados en un robo, no sé por qué. Y, no. O no tienen plata en el gimnasio. Algo así. Una cosa así. Ya te vas a acordar. No, bueno, sí, entonces me acordaré. Ahora pilo y... Dale. No, la cosa es que, como está Neil Blomkamp detrás, y lo sé, ya eso me gira que la vea de otra forma. Te dilata. O por un poquito. Un poquito. Un poquito y digo... Ya lo predispone. Claro. Me pone un... me endulza. Un vinito. Me endulza un poquito, claro. ¿Viste? Exactamente. Un vinito fresco y batata. Así. Y vamos a charlarlo. Vení, vení. Sentate en la mesa. La manito. Claro, la manito arriba, la ¿viste? Manito. La manito semipaternal. Casi ilegal. Casi ilegal. Casi. Casi. Casi. Ahí. Ahí. Exactamente. Un entonces. Un besito en el cuellito. Hija, ¿pero qué? Neil, ¿ah? ¡Epa! Eso es otra cosa. Dale, dice. Eso es otra cosa. Entonces, eso es lo que me tira un poquito. Entonces, yo le voy a poner la ficha. Pero, porque Sector 9 me gustó mucho. Por más que ya el tráiler de Sector 9 te vendía que iba a estar buena la exactamente. Película. O sea, era una historia distinta. Yo tengo. Quiero ahondar después en algo. Por favor. Pero entonces, continúen. Yo por eso le pongo la ficha. Una ficha esperanza, podríamos decir. ¿Por qué no? Ahora sí. Al final se iba a poner la ficha. Yo pregunté si había que poner la ficha y me dijeron que no. Y que... Perdón. Ya están poniendo toda la ficha. Perdón, ¿quién lo censuró? ¿Quién no, yo dije, hice el gesto. Tiro la ficha y me dijiste, no, pará, me dijiste. No, yo te dije, entonces, como quieras, te quise entonces, decir. Bueno, siguieron toda la ficha. Evidentemente, tenemos que ponernos a hacer. Que nadie ponga su ficha. Hay que hacer una lista de gestos, porque no, sí. No nos comunicamos bien. Si hablo, tiro la ficha, está hay mal. Hay que sacar una cita en un neuropsiquiátrico, porque no hay que hacer una lista. Igual ya tenés la ficha decidida o. Sí, es que ya estaba ahí, por eso está preguntando, ¿la tiro? Tiro la ficha. Y si la tiraste, ¿por qué le pones la ficha? La ficha esperanza. Está bien. Bien, listo. Ahí está. Ya está. Estamos ahí. Y acá falta la definitoria. La final. La ficha peluda. Exactamente. La pesada. La ficha que. ¡Upa! Cae así. Señor Goldstein, por favor. Tiene varios elementos que me parecen que son destacables, rescatables. Uno que noto es que es un futuro que se va 160 años en el presente, en el futuro. ¿Cómo se va a ir 150 años? En el presente, ¿no? Y el futuro se mantiene como relativamente reconocible, alcanzable. Que es como el primer acercamiento a lo que decía el Tony Ye, ¿no? Que es como lo estético. Desde ahí es donde me compra. Desde el acercamiento real a ese futuro. No es un futuro Minority Reportiano o Biblion. Que, sí. Entonces me llama desde ahí. Y después... lo District 9-ero, ¿no? Que tiene palabras que me parece complicadas. Que el tráiler es malo en realidad. El tráiler es choto. Pues sí, es choto. Sí, sí. No está bueno. No. Si lo hubiesen presentado de otra forma, quizás más como a lo District 9. Es que el tema hay que ver si hay algo de eso en la película también. Quizás no. Porque lo hay. También la película es tiro lío cochagolda y puede ser. Puede ser. Vamos para atrás. Yo apuesto que no. Apuesto que exactamente, que no sea así. Exactamente. Pero bueno, esto es así, si estéticamente no me va, me tiene que ir de manera de guión, de historia, de armado de personajes, actuaciones. Estoy apostando un poco a todo, ¿no? Estoy como gambler hoy. Sí. Así que tengo mis reservas, ¿eh? Y la opinión del Tony G fue como dura. Y me hizo como... Y fue realista. Fue realista. Fue el tipo dijo, arroz, bajó, exacto. Se puso sobre la tierra y dijo, muchacho, a ver... El trailer es pedorro, vamos, pongamos digamos la cosa como son, exacto. ¿No? Digamos la cosa como son. Exacto. Todo bien con Blomkamp, pero esto es pedorro. Exactamente. Sí. Te hace pensar. Es cierto. Una persona. El libro gordo de PTT. El libro gordo, el claro. El Corá. El Corá del demasiado cine. El punto G. El punto G. Ahí está. Toca el punto G. El punto G. ¿Viste? Te dije que era un estudioso del tema. Así que yo le voy a poner la ficha y es una ficha más en pos de. ¿No? En pos después, de que me después rompa de mí. Es timbera, es como la ruleta, ¿viste? La... Y 34 la pongo, claro. Así que se va con mi ficha. Muy bien. Pero el trailer es malo, hay que aceptarlo. Se lleva cosas. Tres fichas, ahí. Claro. Ahí están, como arrimadas. Son como transparentes. Sigilosamente. Una y media hacen. Claro. Sigilosa, claro. Exacto. La junta es una y media. Muy bien. Entonces ahora yo le voy a consultar, ¿no?, al individuo que tengo frente a mí, hacia la izquierda, más o menos unas 11 horas. Una ironía, ¿no?, que el doctor esté a la izquierda. A la izquierda mía, por supuesto. Claro, a la derecha de Goldstein. Exactamente. Sentado a la derecha de Goldstein. No, a la derecha del doctor de la pared. Más a la derecha no se puede ir. No se puede ir. Hay un abismo y te caes y morís. Le voy a preguntar al doctor D, ¿con qué proseguimos en esta jornada fichística tan alegre y popular que volvemos a los cómics, con el cómic de Mark Millar y John Romita Jr. Donde no vamos a salir, ¿no? Obvio, por nuestro corazón. Y acá volvemos. Al final del podcast no salimos. Obvio. La sección secreta no sabemos qué nos depara, pero jamón con queso. ¿Por qué jamón con queso? Vos fumás. No fumo. ¿Vos una pregunta? ¿Eso es todo lo que queda? No, hay otra más. Ah. Vaya. El Dr. D se explaya. Sí. De Kick-Ass 2 estamos hablando. La nueva película dirigida por Jeff Wadlow. Nota que ahí tenemos invitados y no pronuncié mal ningún apellido. No, ¿sabes? Hoy te estuviste forzando. Me duele la cabeza. Hay una aspirina traerle al Dr. D. No me hagan quilombo en el podcast mientras no estoy. No, para nada. Podcast es verdad. Para nada. No, esto es en vivo. Vaya tranquilo. En vivo. Así los trata siempre. Recuerden siempre que después, cuando lo subo, me entero de todo y acá se pudre, Se pudre, loco, ¿eh? Acordate. Yo iba a seguir. Acordate que la otra vez no la pasaste bien, loco, ¿eh? Acordate, loco. Acordate. Sí, señor. Yo iba a seguir hablando de Kick-Ass. Sí, Kick-Ass, la película donde toma más. Ya me tiene podrido de lejos. No sé cómo decirle que no siga. No. Sí, porque es la que pone la puntada para abajo. Hay que blanquear. Se mueve la mierda. Tony G. 56 sí. Podcasts se bancaron con esto. Tony G está acá para reemplazarlo. Él no sabe nada. Sí. Igual pasaste el test, ¿eh? Pasaste el test. Sí. Vas a tener que traer tu computadora. Ahora falta Barcini. Que le tiramos un poquito de algo en la coca. Sí. ¿Eh? Perfecto. ¿Otra vez? Y me pasa que no sé qué tienen, chavo. Kriptonita tienen, no sé. ¿Dónde? La cosa es dónde. No, yo sé dónde. Por eso se sienta torcido. Por eso, claro. Por eso eligió la silla con el mandoncito. Claro, desbalanceado, viste, que está siempre así como de coté. No, para mí. Fue hace poquito el cambio que tuvo así tan, sí, drástico. Yo creo que es desde que le empezaron a gustar los hombres. Hace por eso disparado ahora, no entiendo por qué. Sí, no. Yo tampoco. Y lo agarra fuerte. Tiembla también, como diciendo. Y a veces le queda el micrófono adentro y como que no se entiende mucho. No. Ahora notaron que se le cae la baba más o menos, sí, cuando habla, ¿sí? Como que se le hace agüita. Y bueno, pero no sé. Vamos, de alguna forma, tener que llamar el sindicato. O... Sí, o irse a la cosa cine, no sé. Ahí viene. Me parece que... Bueno, de la Mark Millar y John Romita Jr. Dirigida por Jeff Wadlow, que dirigió Rompiendo las Reglas y La Última Víctima. Nombres en español que no conoce nadie. Exacto, gracias. Con Chloe Moretz, la chica que la verdad que después de Kick-Ass 1 está... remontó, ¿no? Sé que estuvieron complotando en mi contra. Pero no es así. Che, eso está abierto. Para nada. Estuviste chupando en el camino. Sí, la atacó la drogadicta. La drogadicta de coca que está abajo. Tenemos el retorno de Chloe Moretz, Christopher Mintz-Plasse y Jim Carrey apareciendo, ¿no? ¿Cuántos años tiene Chloe Moretz? Y debe tener 17, 18. Creo que ya es mayor de edad. ¿Ya es legal? Okay. Ahí en el trailer dice 15, ¿no? El personaje. Obvio. Pero la verdad, gracias a Kick-Ass, creció. Esta chica fue creciendo en todo sentido. Gracias a patadas en el culo. Bueno, después de la aparición. Solo quiero decir que cuando yo me fui estaban hablando exactamente de la misma parte. No. Estábamos rememorando Kick-Ass 1. Estábamos hablando de Kick-Ass 1. Tu mente de complotero. La mía no, la de ustedes. Están todos en mi contra. My precious. Continúe, por favor. Donde en Kick-Ass 1 aparece este muchacho. Se me fue el nombre flaco. ¿Quién? El personaje de Kick-Ass. Kick-Ass. El alter ego. Ah, no me acuerdo. Bueno, aparece que se le cruza a ser un superhéroe y él mismo generó una ola donde aparecen nuevos. No tomes el mismo vaso que el Dr. D porque te transformas en una ameba gigante. De derecha. Recién era de izquierda, ahora soy de derecha. No, nunca fui de izquierda. Recién acá, bueno. A la izquierda de Adam. Dave Lisiski. Ese. Dave Lisiski. Bueno, generó toda una oleada de que aparezca más gente disfrazada como un superhéroe, para lo cual aparecen bajo el mando del coronel Stars and Stripes, o de Barras y Estrellas, ¿no? interpretado por Jim Carrey, que me parece que está muy bien maquillado, está también como está deforme, está muy bien. Donde, bueno, empiezan todos a pelear contra los malosos. 16 tiene. ¿16 años? No es legal. No. Igual la foto de IMDb garpa esta acá. Esta, sí. Sí. El... tiene, sí, es una tiene 21. Es una donde en la primera Red Mist queda como 21-18. Queda como malvado. Esto puede quedar como outtake. ¿Cómo que? No, esto no, no se saca. Donde ahora se convierte en The Motherfucker. El personaje de Red Mist. El malo. Sí. Oh. Festejó. Se la pone y se la pongo, y el que la saca es el rey de Hasta Inglaterra. Hasta que 678 se lleve el premio Clarín mejor periodismo. Claro, vos hablas de tu película y dejás la hablo yo y me la sacás. Papá, son 4 renglones. Y 4 renglones por 10 centímetros. Ya terminé. El donde estos nuevos personajes son perseguidos por el coronel interpretado por Jim Carrey, y aparentemente por el tráiler también se ve que empieza la policía a perseguirlos, como diciendo basta, acá mucho loquito disfrazado. En eso gira en torno la película. Pero a raíz de, no sé si en el cómic, en la 2 será así. No leí, no te ¿Salió? Sí, porque ya están saliendo el 3. Ok, porque el Kick-Ass 1 salió junto con la película. Se había vendido antes de que saliera el cómic. La película se hizo mientras estaba saliendo. Por eso, o sea, fue ahí. Salió un mes paseado, no salió todo seguido. Y que ahora hay un Kick-Ass 2 en cómic. Kick-Ass 2 en cómic ya salió el año pasado, ya salió la recopilación, ahora empezó a salir Kick-Ass 3. Esta película se basa en la 2, en el cómic. Se basa en la 2, yo no leí el 2, pero se supone. ¿El 1 lo leíste? Sí. ¿Y la película en cuanto al 1 qué onda? Nada que ver, ¿no? Y no, muy distinto. O sea, lo que tiene copado en el cómic es que Kick-Ass es un pibito de, no sé, 15 años, ponele, 14 años. Es chiquitito, flaquito. ¿Cómo se ve en Kick-Ass 1? No, en Kick-Ass 1 es mucho más grande que. Pero es flaquito, acá ya tiene acá pajota. Es aparte. Acá tiene Harry Potter, que tiene, claro, 35 años. Esto ya es aparte, pero en el cómic, en Kick-Ass 1, ponele, si el personaje de. Un M cualquiera. Hit-Girl tenía 6 años, no sé cuál es la edad, que el cómic es muy chiquitita, posta. O no sé, 8 años, ponele. Él tiene 12. Sí, para, o sea, que te des una idea. Es un pendejito que o está en el secundario. ¿Qué problema eso, no? De las edades cuando agarran actores para una primera película y después sale una secuela. Y es que es muy difícil el paso del tiempo. Bueno, pero queda, está bien hecho en lo de Harry Potter. Más el paso o menos del tiempo está bien. No, pero cada película es un año, entonces más o menos dentro de todo. Sí, bueno, pero al final ya. Vos ves la primera, ves la última, decís, bueno, pasaron 8, 7, 8 años en el medio. 10 años. Me la creo. 11, sí, 9 años. En la última parece que tiene 30. Bueno, Harry, puede ser. Y está que. 17 años debería tener. Sí, más o menos. Bueno, y toda esta matanza de esta gente disfrazada solamente puede ser frenada por Hit-Girl, que casualmente es que de ahí fue resurgiendo de Kick-Ass 1, ¿no? ¿Cómo? Hit-Girl, que fue ganando terreno. De hecho, tuvo su propia miniserie en el cómic. Sí. Una miniserie de, que podemos decir, ¿no? Que no lo hemos dicho, que todo este sector comiquero es auspiciado por. The Amazing Webshop. Taos. Me sorprendió. No lo esperaba. ¿No habíamos quedado que sí? Puede ser. ¿Este sector o este podcast? Habría que hablarlo con la gente esta que se ponga. En algún momento, ¿no? Digo. Yo tengo un tatuaje en la espalda. Ah, me pone guita. No sé, acá. Que también podemos conseguir estos cómics. Absolutamente. Se los pueden pedir. Kick-Ass 1, que tiene su edición en español. En español, por Omnipress. ¿En dónde, perdón? Porque no se escucha muy bien. Taos. Taos.com.ar. TAWS. Listo. Lo anoto. The Amazing Webshop. O Tau Shop en Facebook. Facebook.com/Tau Shop. Exacto. Kick-Ass 1, Kick-Ass 2, ya en inglés, porque no está todavía editado en español. Iron Man, Avengers. Lo guías. Medio de comunicación, info@taus.mundo.ar. Así que pueden conseguir todos los cómics que estamos hablando. Si en el podcast, le regalan una remera con la cara de Doctor D. Bien. Importante. No todo el mundo la tiene. Así que pueden consultar con la gente, con esta gente amiga. Continuando, Kick-Ass. Medio garcas, pero amiga, no, digamos, ¿no? Un poquito. Me gustaría leer el cómic este, el 2. Compralo. Compralo. Sí. Compráselo a los de Taos. Ah, vos hablas mucho, pero no te regalan una mierda, sí, no, ¿viste? Me regalen algo primero. ¿No querés una remera con tu cara? No, la veo toda la mañana. Me levanto y otra vez, así que no. Volviendo, doctor, por favor. Sí, no, ahí cerramos. Ahí cerramos. La verdad, me gustaría ver, pero si es posible, una hora antes, ahí al toque, antes de ir a ver esta película del cine, volver a ver la primera para estar de vuelta embebido y ver si dentro de todo sigue la línea, si no se desbocan un toque. Una hora antes se va a complicar porque no van a dar los tiempos. Pero puede ser. Yo vivo en el baño del cine. Igualmente, le dura más de una hora la otra. Una hora antes de que termine. Que termine. ¿Para qué vino? Termina la película. Dos horas antes debería ser para que. Claro, para darte un poquito de aire por lo menos. Que la primera termine una hora antes de que empiece la segunda. Ahí está. Estoy solo. No, es que hay que. Toda una. Barcini, vení, por favor. Nosotros ya estamos acostumbrados a interpretarte. Él es nuevo, ¿viste? Claro, yo necesito. Barcini. Plop. Hola, ¿qué tal? Soy Barcini y esta es mi autogeneración. Para ver si viste que cada tanto siempre hay una segunda parte. Primero tuvo éxito, la segunda medio que se. Sí. Te la pisa la primera. Sí. Entonces me gustaría que continúe esa línea, ya que son todas gente, personas normales, comunes, por así decir. Sí, comunes, porque normales. Sí, no, no. Sí, comunes. ¿Por qué no? ¿Acaso yo te digo algo cuando salís disfrazado a la noche? ¿Como una loca? Sí, ¿cuánto es? Maldita sea. Estuve rápido, ¿viste? Muy bien. No te entendía. Eso. M. ¿Le pones la ficha? No, ¿qué te parece? Eso, ¿no? Sí. No, la verdad, a ver. La película, la primera, Kikas, está buena. No fue una cosa que. Oh, Dios mío. No fue Scott Pilgrim. Oh, Dios mío, no es Scott Pilgrim. Que hace un par de creo que lo hablamos, ¿no? Hace unos meses la habían pasado en castellano, en Cine Canal. Y en mexicano. Me pareció alucinante igual. Sí, está buenísimo. A pesar de todo eso. Me tiró. Esta. Está buena, divertida, qué sé yo. Al final se la caga, para mí. Sí. Que eso cómic no pasa. Que lo hemos el hablado. Cómic es realista, lo hemos hablado. O sea, el realista, entre comillas. O sea. Terrenal. Se cagan a trompada, los hacen mierda a todos. Pero el chabón con un jetpack volando, no. Sí, medio cualquiera. Ajá. Bueno, igual. Lo hemos comentado. En el cómic también una nena de 6 años y un pibe de 14 que matan a una organización mafiosa. Tampoco es tan realista, ¿no? Tampoco es tan así como se ve en la película. Che, pero. Pero. ¿No? Ponele, ¿no? Está bien. No. A lo que voy es que acá ya, como que hay muchos superhéroes, viste, está bien, se la joda el Capitán América, que supongo en el cómic debe tener algo de eso también. ¿Capitán América? Y Captain Stars and Stripes, me pareció como una joda de Capitán América, ¿o no? Sí, es probable. ¿No? ¿Algo así? Es probable. Puede ser. Vale. Bueno, una versión todavía más republicana. Y puede ser, evidentemente. Y muchos superhéroes dando vuelta y ya, como digo, esto... O sea, me suena más de lo mismo. Incluso dentro de lo que es Kikas. Y al pibe, que ya al pibe lo ve todo recontra armadito. Porque el chabón hizo otras películas en el medio donde aparecía. Ahora, el tipo se armó todo, pero después va Hitler y le da más y lo deja en el piso. O sea. Y es el chiste, que Hitler es dura. Sí, es Hitler. Entonces, en el cómic la idea es que el pibe después entrena y se pone todo. No, sigue siendo un pendejito flaquito. Claro, acá tipo está más en cuero que. Y pasa que el actor se. La vida siguió. Sí. Bueno, pero a fofal un poco, yo qué sé. Y bueno, está bastante. Si vos ves la película esta de hace unos meses, o fin de año pasado, que están con Blake Lively, que es él con otro chabón. Que también hay una onda medio mafiosa. No me acuerdo el nombre. No. Que pero, dieron el trailer ahí 30 millones de veces. Está inflado con papa que parece. Savage. Eso sí, salvaje. Bueno, pues eso es tan Hollywood, eso de mira, también estuvo en el ilusionista. O sea, no le suma la historia y no, eso, pasa eso que el pibe, ya el actor, está todo musculosado. Pero, y difícil. Pero hoy en día hay métodos como para que el pibe... Pero eso no te lo hace nada. Igual no, digo que dentro de todo, yo cuando vi cómo estaba el actor y que iban a hacer Kikas 2, me lo imaginaba mucho más inflado, lo disimularon bastante, me parece a mí. ¿En esta? En esta, para yo lo que vi bastante... el pibe. Mirate Savages peor y todavía. Vas a ver cómo está ahí, es como claro, Christian Bale en Batman. Claro, no. Infladísimo mal. No da. Eso es lo que tiene. Después ve como hay muchos superhéroes dando vuelta y ya eso me pudre un poquito, porque... Y ya el chiste de... medio como que... Sí. Sí, no sé qué onda el cómic, porque no lo leí. El Kikas 1, el chiste era que era un pendejito... Sí, que salía a ser como héroe. Como un silvestre que no, sale a ser héroe y lo recagan a trompadas todo el tiempo. Pues lo cagan a trompadas en realidad. En esa escena que están en el estacionamiento tiraron el piso. Pero en el cómic, a lo largo de todo el cómic, lo recontra cagan a trompadas todo el tiempo. Se llevan puesto. Todo el tiempo lo cagan a trompadas, pobre. Acá ya veo como una película de superhéroes y ya me pudre eso un poco. Entonces. Sí, o de persona. Pará. Puede ser el trailer también, Porque por ahí. Acá estamos hablando del trailer. Bueno, Y no tengo, ponele, el director es Montoto, ¿viste? Entonces. ¿Qué sé yo? Jeff Wedler. Me da lo mismo. Matthew Vaughn era el de la. Matthew Vaughn, sí. El del anterior, ¿no? Que es el mismo de First Class. De Wanted, sí. Y. Bueno, Wanted. Sí, no es el mejor. Decís, bueno, le pone un poco más de onda al tipo. A este. A nada. Entonces. Sí, sí. Bueno, Cry Wolf, la... Never Back Down. Nada. TV Movie. Así. Muy malo. Por eso. Entonces, como que mucho no tiene. Así que. Y Jim Carrey, no me ponga la ficha. No, definitivamente. No le pongo la eso ficha. Terminó de cerrar la idea. No le pongo la ficha. Ojalá me equivoque, lo dudo. Pero les dejo a ustedes qué es lo que opinan de esta película. Sí, es que da para debatir mucho más, ¿no? Sí, a mí lo único que me llama como me dan ganas de verla es que qué simple es la vida con una media. Sí, luchando contra el. Me gusta mucho el tema de la gente que. O sea, si le dan un encare de que la gente la tiene re clara siendo gente que se disfraza, es un bajón. Y el chabón dice en el medio de la película: no, o sea, acá hay que ser superhéroes de verdad, no puede haber tanta gente enmascarada que no sabe nada. O sea, ya fue. Si te profesionalizaste como superhéroe, perdí el chiste de la historia. Por eso, exactamente. Exactamente. Si, a lo que yo voy es: si el encare de la película de estos tipos. Son giles, disfrazados, y realmente van con ganas de frenar a un criminal y los recagan a tiros. Es que no sé si se banca tampoco más de eso. Y pero la primera no pasó, o sea, la primera estuvo acotado. Estuvo acotado en los tres personajes que aparecían. Hilger, ¿cómo se llama? Big Daddy y Kikas. Porque acá, viste, hay como una pelea mansalva de tipos y tipos y tipos que se pelean. No sé. Es raro lo que me pasa. Es raro. Es nuevo. No se define. Es un sentimiento nuevo. No sabes si salir del armario o no. Pero tiene cositas que me gusta, que no son tantas, y que me gustaría que estén buenas. Entonces, me estoy basando en nada. Así que no le pongo la ficha. Me parece que me voy a terminar quedando con la 1. Me parece que me gusta más. Veremos. Sí. Veremos qué sucede. Yo la ficha no le pongo por el momento. Muy bien. Por el momento. Jim Carrey no me molesta tanto. No, pero digo, vamos a verlo en toda la película. Para quejarme nada más. Para hinchar los huevos. Tink, tink. Exactamente. Así es. Y yo paso a Tony G. Dale. ¿Qué pasó con Jim Carrey? Yo no, o sea, hizo Eternal Sunshine, que parece un peliculón. Exacto. Hizo Truman Show, que es una película muy buena para mí. Sí. Y después quedó en nada. O sea, hoy en día ya es un tipo bastante grandulón. Bruce Almighty después hizo. Y el personaje que hace es este muchacho, como que no. No, está bastante bien que las últimas películas que hizo, como la de los pingüinos. No me acuerdo qué otra más. Qué mal. Bueno, no sé. No, me parece que era como. Para mí es un gran actor cuando quiere, pero se queda siempre en esas cosas de todopoderoso, ese tipo y de sí, cosas. Sí, película boluda. No garpa nada. Pero bueno, volviendo a la película. Sí, como decían ustedes, ya el chiste medio que. Está un poco quemado por la primera, el tema del chiste del pibe que se viste, superhéroe, y va y hace la suya y lo cagan a palos. Que incluso también está bastante quemado por otras películas que también abordan lo mismo. Y esto parece más de lo mismo con un ejército de tipo que hacen lo mismo. Me parece que no suma mucho eso. Como la secuela pedorra, donde es igual que la primera, pero más grosso. Más cosas, claro. Más explosión. El mismo chiste repetido 40 veces. Y. Bueno, el cómic no lo leí, la primera tampoco me gustó mucho. Por lo menos la vendían como una cosa mucho más dura. Sí, que verdad, yo la vi bastante edulcorada, sí. La primera. No, bajó un cambio con respecto a los trailers. ¿Te parece? No, sí, me gustó. Sí, yo esperaba mucho más. Sí, yo esperaba más. Zarpada. Pero bueno, no. Así que no le voy a poner la ficha. No sé si hay mucho más para decir. No, ya se ha dicho. No sé. Está anunciada la producción para Jim Carrey de Tonto y Retonto. Otra vez. Contra Retonto. Que él actuando, ¿no? Sí. Algo. Uy. No, pero eso está. Eso es el típico proyecto donde hay un productor que la tira y se fija qué onda. Si todos putean, dice no claro, hagamos nada. Ni de ver qué pasa. Sí, por eso te lo tiran así en el aire. ¡Horrible! Pero en esta mesa. Y falta, ¿no? Falta. Sí. Siempre. Sí. Siempre falta la. Dos pal peso. ¿Viste? Es impresionante. Qué cosa bárbara. Falta la ficha de Doctor D. Oh, es no. la ficha tímida. No es la esperanza, es la fecha tímida, como diciendo, está bien, no está bien. Es para verla. Es la ficha, no puedo definir, o sea, aparte de ficha tímida. Sí, una mínima esperanza de que la cosa termine funcionando. Sí. Debería saber al cine. Sí, no, sí, eso sí. Pero, no sé, es como que... Lo que decís, pues, a lo mejor tanto superhéroe, la tira para abajo. Me gustaría ver eso de la policía persiguiéndolo, porque se ve que hay mucho nabo disfrazado. ¿Cómo está el gordito amigo? ¿Qué? Mucho Doctor D disfrazado. Claro. Está el gordito de la 1, ¿no? Que también sí, que es el amigo. O sea, se cae en el chiste hasta el amigo, se disfraza. Por eso. Encima con una estrellita de Capitán América. Coso sí. Azul con la estrellita blanca. Así que bueno, sí, la ficha tímida le pongo yo. Timidona. Igual le tengo. Me pinta que va a estar por abajo de la 1. Porque la 1 es la novedad. Muy bien, entonces, ¿cómo quedó el score? Una ficha sola. La de Doctor D. Muy bien. Una sola ficha. Va hora 45 del programa. ¿Les parece que metamos el intermedio musical como para descomprimir un poco? Y faltan dos trailers que... Y dejarle un poco, tranquilizar un poco la cabeza a la gente. Yo diría. Además, nosotros también podríamos ir a vaciar nuestras próstatas. Exactamente. Todos juntos los cuatro. Sí. Toma la voz, dámela a mí. Así que... Yo espero afuera. Pero bueno, no pienso limpiar. Vamos a pasar al intermedio musical, donde vamos a escuchar un tema de un compositor argentino. Realizado en el exterior, uno de los grandes, ¿no? El señor Lalo Schifrin. Se van todos los talentos, ¿eh? Que entre todos los temas... La fuga de cerebros. Todos los temas grosos que ha compuesto... Y fue algo casual este encuentro. ¿Cuál encuentro? El de Lalo Schifrin en este tema que tiramos como intermedio. Lo tiró el señor Barcini. Este lo tiró el señor Barcini. Ah, contestó. El señor Barcini dijo... Barcini entre nosotros dijo... Bajó del cielo. Bajaron las tablas de piedra. Una luz y bajó... Donde decía un MP3. Tomad y reproducid como intermedio musical el tema de Lalo Schifrin de la película Operación Dragón del señor Bruce Lee. Alta película y alto tema. Alto Barcini. Por favor. Que por supuesto vamos a escuchar a continuación. ¡Sí! ¿Qué temazo vamos a escuchar? Un temazo. Ah. Épico. Gracias épico a épico es poco. Llega a ustedes, poco. Gracias a Barcini. Barcini siempre con usted. Bueno, yo tengo una película acá que continuamos con el bloque fichístico, ¿no? Continuamos con el bloque fichístico. Y volvimos. Vaciamos nuestros containers. Exacto. Y seguimos con el podcast como todo buen cristiano. ¿Cómo lo viene llevando el señor Tony G? Quiero Perfecto, saber. Estoy como nuevo. ¿Tiene ganas de salir corriendo en este momento? Para nada. Dice, ¿qué carajo estoy haciendo? Grabamos 10 minutos. Kill me. Sí. Se me pasó muy rápido. 10 minutitos fueron, más o menos. Más o menos. O sea, quiere decir que cuando escucha los podcasts le parece un embole que duran 1,000,000,000 horas. Claro. Qué bueno, loco, ¿eh? Qué bueno saber eso. Haberlo sabido antes, ¿no? Hipócrita. Por favor. Se me ha querido. Por favor. No, yo no dije eso en ningún momento. Bueno. No comment. Bueno, ya que estamos. Señor mi Bastien, bueno, por favor. Tenemos Thor, ¿no? Un mundo oscuro. Están dando mucho Dark World, la Star Trek. Repetimos. Mucha oscuridad. Por suerte y por mi sorpresa, repetimos cast, ¿no? Yo, Natalie Portman. Toda no la pensé, película de Marvel. Sí, pero Natalie Portman no pensé que se iba a copar en Thor, ¿eh? No sé por qué. Para lo que aporta. Vengamos que. No, pero bueno, en esta película tiene con lo bastante que más. Después vamos a hablar con el coso. Te voy a decir por qué la película sería mejor si no estuviera Natalie Portman. Igual tiene un pibe. Tiene un pibe adentro, ¿no? Ahora. Está embarazada. No. Tiene un pibe adentro. Le llenaron la panza de hueso. ¿Está embarazada o no? Ojalá. Creo que sí, él está filmando. Se comió los pibes crudos. Esas son las dos versiones más feas que escuché de que alguien había quedado embarazado. Muy bien. Bueno. Anthony Hopkins, Chris Hemsworth, Natalie Portman, muchos más. Loki. No pongan Anthony de él, mejor. Nunca me acuerdo el nombre de Loki. Tampoco lo voy a buscar y lo voy a decir. No se lo merece. Tom Hiddleston. Ese. Me acordé. Tenemos acá un director nuevo, ¿no? Alan Taylor, que es un director de televisión, básicamente, que estuvo en Los Sopranos, Mad Men, Game of Thrones, Kill the Bill, TV Direct. ¿Cómo? Serie cabecera de Barcini, Mad Men. ¿Cuál? Bueno, Mad Men, Sopranos. Son series muy buenas todas. La verdad que tienen un muy buen nivel. Que lo que más obviamente me hace resaltar de todo este conjuntito es Game of Thrones, por una clara estética medieval, fantasiosa, que puede aportar. Y vos me habías dicho, habías visto recién que estuvo en bastante. De hecho, creo que de la segunda temporada hizo casi todos los capítulos, dije. Bueno. Es un buen porque cada capítulo es casi una película, ¿no te digo? Y tiene su complejidad. Tiene su complejidad. ¿Qué tenemos acá? Al parecer aparece un enemigo que obviamente está en Asgard y está en la Tierra también, ¿no? Y es un enemigo difícil de combatir. Que ni Odín puede hacerle frente. Vamos a ver cómo se la rebuscan para poder combatir. Es una trillada, ¿no? O sea, viene un hombre malo y hay que hacerlo mierda. Básicamente. Yo lo que estoy esperando es ver cómo este enemigo se vincula o se vincularía con el mundo de los Avengers, porque todo esto son películas. No creo que esté muy vinculado. No, como no. El mandarín tampoco va a aparecer porque. ¿Cómo? Que tampoco van a hacer aparecer el mandarín porque nada que ver. Vengadores. No, sabemos que los Vengadores es Thanos. Punto. Exactamente. Italianos. Claro, son genoveses. La invasión de los italianos extraterrestres. Encabezados por Mario Luigi. Bueno. Al parecer el giro de la historia está en la cómo Natalie Portman viaja o se la lleva a Thor, ¿no? El gran vikingo vergudo hacia Asgard. Así es conocido Thor en la. Se la lleva puesta. Para acá, swing, y la manda. Subiste al trampolín de carne. Es ahí cuando se la lleva con el viaje astral que tiene. Y le dio las estrellas. El ascensor sideral. Y se la lleva, y al parecer es como que la quiere meter en su mundo también, ¿no? O sea, la quiere poner en su casa. Aparte. Además. Y bueno. En la cocina, en su mundo, en todos lados. En todos lados. Thor la pone, se llama. Así que. Thor, Harcock le pone el nombre de la película. Harcock. Por eso después lo cambiaron a Dark World. Midhammer. Suena pasada. Parecido. El martillo de carne que ya lo hemos mencionado, ¿no? Ya lo hemos mencionado. Conocido, ¿no? Por supuesto. Envidiado. Pero por favor. Bueno, no sé, ahí estamos. Se olvidó, se puso nervioso. Sí, pensaba en el martillo. Los engolosinó y se. ¡Ah, la baba! Bueno, entonces, al parecer, la trama central de esto está en que Natalie Portman se va a Asgard y hay que ver si la hace su esposa. Prepárense para chistes sobre ella adaptándose al mundo de los Seguro, obvio, obvio. Espero que no estén. Van a estar, ¿no? Espero que no estén. Sigo insistiendo. Parece acá que hay un poco más de epicidad, ¿no? Que en la primera película de Thor. Un poco más de escala global, peleas un poquito más acorde a semidioses. Así que el tráiler, por lo menos lo que nos pinta y lo que nos muestra, es eso. Un Thor quizás un poco más serio, más crecido, menos pelotudo, ¿eh? Un Odín quizás que va a pelar un poco más de chapa. Y la Tierra, él actuando como protector de la Tierra, ¿no? Porque estos seres invaden la Tierra también. Así que bueno, esos son los platos, ¿no? Que se presentan en la mesa. Así que yo, lamentablemente, hoy me toca analizar este tráiler y este material luego de haber visto Iron Man. Entonces, se me complica esbozar un argumento... Sin anticiparte. Sin anticiparme y sin explicar por qué es que algunas cosas... No es necesario que menciones Iron Man. No, pero... más o menos, porque a partir de un hecho conocido ayer a las 22:30, necesito explicar por qué un poco Thor eleva su categoría hacia mí en este mundo que hemos llamado demasiado cine. Es un enigma si te gustó Iron Man o no. Es un enigma. Es mucha, estamos hablando como mucho preludio. Todo esto después de la pausa. Estoy muy perdido. Yo quiero escucharlos. ¿Escucharnos? Quiero escucharlos hablar sobre qué les pareció este tráiler, qué expectativas tienen, qué es lo que más les gustó y lo que menos les gustó, por qué les gusta, ¿no? Y ¿cómo no? Si son homosexuales. ¿Cómo no? ¿Por dónde queréis? ¿Empiezo yo o le cedo la palabra? El que usted quiere. Quiero escucharlo a Thor. Al Thor D. Quiero escucharlo al Doctor D. Doctor D, por favor. Hay como bullicio en la calle. Es el público clamando por la presencia de Barcini en el podcast. Barcini. Doctor D, somos todos oídos. Impresionante, impactantes las palabras de Doctor D. Hoy está impresionante, terrible. Está indeciso. Atraviesa mi nódulo cerebral. Esto es la respuesta a ser homosexual. Por supuesto. El que calla otorga. El famoso, y que otorgue. Todo bueno, el pan de carne. Me engancha mucho con los Vengadores. Viene como que la Tierra otra vez es invadida por otros seres extraterrestres. Tenés Thor 1, que es cuando ahí la Tierra descubre que hay otra raza. Los Avengers como que toma más, un poco más de dominio. Y esta ya como que se agarraron de esa y ya lo como fue el enganche para volver a traer a Thor acá y dejarle un poco menos de bolilla a Asgard. Por más que después la agarren a Natalie Portman. Andá a saber por qué. Debe ser, para mí pienso que es para protegerla, ya que tiene un interés amoroso, se la lleva a Asgard. ¿Quién no tendría un interés amoroso con Natalie Portman? Sí, ¿no? Todo el interés amoroso del mundo y con el 21% de IVA, todo. Y el 20% de la tarjeta de crédito. Todos los recargos. Todo. Impuesto al cheque, todo. Sin cuota, efectivo. ¡Pla! Y en monedas. Y se escucha aquí. La verdad que sí, tenés razón, tiene como un toque más épico. Y mientras hoy veíamos hace un rato, ¿no?, el tráiler, no podía dejar de pensar en Iron Man 3, a lo cual concuerdo con el señor peludo que tengo acá al lado, Chewbacca, más conocido como Goldstein. Gracias. Que está ahí como que ninfló. Sí. ¿Está bien? Pero yo le pongo el micrófono a Tony G a ver qué dice. Pero nadie se jugó por nada acá. Es para. Acá digo la ficha. ¿Le pongo la ficha o no pongo la ficha? Tengo que decir la ficha. Decidilo, boludo, decilo eso. Decí algo decí. Sí, que diga si pone la ficha. Sí, le pongo la ficha. Le pongo la ficha un toque, dos niveles más arriba de Esperanza. Le veo como un... Ya hay niveles dentro de la ficha. O sea, no es un nombre de ficha. Oh, Esperanza Plus. ¿Qué es? ¿Este año, no? ¿En noviembre? Parece, este año? Parece MediPlus. Medicamento. En noviembre, sí. ¿Este año ya? Ah, sí. Mierda, vienen así sacando como choriz. Y el año que viene, Capitán América, Guardianes de la Galaxia. ¿Alguna otra? La de Spider-Man, no sé si está para el año que viene o la otra, no me acuerdo. Ah, pero Spider-Man no viene con esta línea de Avengers. No, porque Spider-Man la tiene otro. Eso es Sony. Película marveliana, digo. Claro. ¿No? Está Wolverine también este año en el medio. Sí, no, le pongo la ficha. Le veo como, aparte el Thor 1 me gustó mucho. Le pongo una ficha más que esperanza a esta nueva producción. Está muy bien. Muy bien. Está bien. Se respeta. Es respetable. Sí. Bueno, por menos, al fin una que es respetable, ¿no? La verdad yo no sé para qué vengo los podcasts. No, nosotros tampoco. Yo siempre soy de primero, veo si le pongo una ficha y después explico por qué. Funciona así yo, no funciona otra forma. Perfecto. No, güey. Yo no lo voy a poner. Esto va a ser la última vez que va a estar en el podcast, ¿no? Porque además, no, no, no, si igual no iba a volver ella. Esto no va para más. No le voy a poner la ficha a Thor. La 1, la primera, no me había gustado mucho. Ya desde la primera no compré y ya no comprando la primera parte, la segunda se me hace todavía más difícil. Thor, lo que me pasa es que la veo como muy forzada dentro del mismo universo de los Avengers. Ya me parece como una cosa que no tiene mucho que ver. Trataron de adaptarla lo mejor posible, de meterla. Ahí está mejor, ¿no? Pero... si quisieras ingerirlo traquealmente. Sí, ya hablamos de eso cuando fuiste a buscar la coca. Ah, bueno, bien. No sé de qué está hablando. No, yo tampoco. Bueno, traidores a la patria. No, acá el traidor fuiste vos, que dijiste, lo hablamos cuando él se fue a buscar. Ya me enteraré. Está bien, listo. Y lo censuraré como corresponde. Sin edición esto, digo, ¿eh? Tijereta. Bueno, no le voy a poner la ficha. Dale, Thor, ya lo dijiste eso. Thor es lo que... Pégale un bife. De los mundos así de Avengers, de las películas de... O sea, ¿no? El personaje te parece una pelotudez. Es el que menos me garpa, sí. Es el que menos me garpa, no termino de entender mucho. Lo entiendo más en el cómic, que es como que el cómic se da otras libertades que las películas no. Y sí, lo veo bastante más forzado y no me termina de cerrar. Y la primera película tampoco me había gustado mucho. Fui a verla, me parecieron simpáticos algunas cosas, otras no tanto. No entendía mucho el rol de Loki, por ejemplo, bueno... entre otras cosas. Así que eso, nada. De mi parte no se, no se lleva ficha. No se lleva ficha. 1-1. Ponele. Va, es que. Acá el licenciado Tony G, que se encuentra a mi izquierda. ¿Algo que ver con Kenny G, el cantante? No, ya. Lo han dicho varias veces. No. ¡Ay, soy re original! Con Tony menciona Danza, algo importante, ¿no? Menciona el tema comiquero. Claro. Sobre todo referido a Thor. A mí la primera película, cuando la vi, no me gustó mucho. Me fue mejorando muchísimo con los views posteriores, debo reconocer. Sobre todo, de nuevo. Claro, sobre todo en disfrutabilidad en general. Tengo una teoría sobre eso, si después las compartes. ¿Te querés compartir? Dale, ponme por favor el post-it acá para no olvidarnos. Listo. Pero la vi, dado esto, dos o tres veces más la debo haber visto. Y dije, al margen de que sigue teniendo todos los quilombos por la cual la barreamos, ¿no? Sobre todo en el plan extraño de Loki y todo eso. Como que la disfruté mucho más con cada nuevo view, que es algo que con las películas de Marvel en general no me sucede. Suele ir un poco como para atrás. Sí, y las películas superhéroicas en general, casi, salvo el Spider-Man de Sam Raimi, la 1 y la 2. O Batman 1 y 2. ¿Cuál? 2. ¿Qué Batman? No. Batman 2. The Dark Knight. The Dark Knight. No, con Batman 2 me bajó. ¿Bajó? Sí, y decís como, oh, se me hizo, es un... No, yo la sigo viendo y la sigo bancando, The Dark Knight. Yo la sigo bancando, pero cada vez le doy más mérito a Ledger porque me gustó la película. Claro, exactamente. No, ponele, Batman 1 sí, me levanta con cada view. Que al principio dije, pero después viendo la vuelta digo, le vas encontrando cositas copadas. Con Thor me pasa eso. A punto de una película que si me preguntás ahora, te digo que me gustó bastante. Al contrario de la primera vez que la vi. El tema es este. Como mencionaba acá el señor Tony G, y es algo que me voy a explayar un poquito. Cualquier cosa me tiran con algo. ¿Listo? ¿Sí? Es algo que está muy relacionado con esta película. ¿Por qué? Y algo de lo que vamos a mencionar con Iron Man 3. Los cómics, en general, son los cómics de superhéroes, donde van cambiando los autores, sobre todo Marvel y DC, que arrancan de la década del 30. En casi todos los personajes puedes encontrar autores que son los que le dieron la vuelta de rosca al personaje. Que dijeron, son como momentos históricos en el personaje. Todos lo tienen. Menos Iron Man, todos lo tienen. En Thor, el primer tipo, para mí, que le encuentra la vuelta de rosca es Walter Simonson, en los 80, cuando arranca a escribir y a dibujar al mismo tiempo el cómic de Thor, que iba por el número 300 y pico. El tipo agarra, se hace cargo del título. Stan Lee a Thor no le pone mucho huevo, salvo por la idea de meter a la mitología nórdica en el medio de Nueva York. Es medio berretón, es el villano de turno, ¿viste? Cada número se machaca con un tipo. Así, a lo largo de 200 números, hasta que llega Walt Simonson y dice: muchacho, a ver, Thor es un dios que convive con dioses. Dejémonos joder de ponerlo luchando con Spider-Man en medio de Nueva York y hagamos historias relacionadas con dioses. Su padre es el rey de Asgard. Hay como otras puntas con las que se puede laburar. Entonces, el tipo agarra la identidad secreta que tenía, que en la película la ponen como un chiste, la tenía en el cómic, se transforma en Donald Blake. Con el bastón. Al segundo número de Walt Simonson desaparece la identidad secreta. Déjenme hinchar las pelotas con la identidad secreta. Agarra, mueve toda la acción a Asgard. Dice: loco, acá hay política, acá está, el chabón es un príncipe. El padre es rey. Hay un montón de otras cosas con las cuales laburar. ¿Se olvidan de la Tierra? Traslada toda la acción a Asgard. La Tierra aparece aleatoriamente, pero no es el foco principal, sino que todo Asgard. Quilombo entre dioses. Loki, que su objetivo es ser rey de Asgard. El tipo quiere poder. Quilombos de dioses importantes. Y todo el primer arco. Y el tipo escribe casi, podríamos decir, escribe 3 o 4 arcos de una bocha de números. Es casi como una historia gigantesca lo que escribe el tipo, que con pequeños plots se va desarrollando una historia muy larga. Y eso pareciera ser que es un poco lo que están adaptando para hacer esta película. Porque tenemos el villano, que lo interpreta Christopher Eccleston, alias Doctor Who, que hace de Malekith de Akurs en los cómics. Que es el. Está sonando un teléfono que nadie va a atender. Cada vez más fuerte. Que cada vez va a ir subiendo en volumen hasta que nos exploten los tímpanos. Esto en Asgard no pasa, no usan eso. Esto no, esto en Asgard no pasa. En Asgard todo con vibrador. Entonces. Sí, que se deja lo que suene. Queda de fondo. Dale. Queda de fondo. El tipo lo agarra y traslada toda la acción a Asgard. Sí. La mayoría ocurre ahí. Quilombos entre dioses, lo mata Odín, queda céfalo el trono de Asgard. ¿Quién es el nuevo rey de Asgard ahora? ¿Qué hacemos? Que heredan los hijos son Thor y Loki. ¿Quién que es el Thor? Dice: pará, loco, yo me tengo que poner a ser rey. Yo, a mí Loki. Me gusta repartir piñas. No me interesa. Es un guerrero, no es un político. Claro, ¿a quién lo ponemos? Las maniobras que hace Loki para terminar él como rey. Y en el medio mete la bardea grosso, Walt Simonson en Thor. Pero para bien. Mete mucho humor en el medio, entre cuestiones más dramáticas. Empieza a meter humor, hay todo un par de números donde le tiran una especie de hechizo a Thor para una otra diosa, para que se enamore de ella y votar a favor de Loki como heredero del trono de Asgard. Entonces lo ves a Thor atrás de la minita: ¡ay no, espera, vení! ¡Que sí, Loki es el mejor de todos! Así, como loco. Después Loki le tira un hechizo a Thor y lo convierte en sapo en un momento que está en la Tierra, pero como es un dios, se transforma en un sapo del tamaño de una pelota de fútbol, más o menos. Un super señor sapo. Claro. Y termina en el medio de un lago, donde, como es un animal, puede hablar con otros animales. En un cómic de Thor, te estoy diciendo. Y encuentra que en una laguna había un grupo de sapos que vivían también, tenían como un rey y todo así, y estaban en guerra con las ratas que los querían alquilar, y ve un poco su situación actual con el padre muerto, el quilombo del trono, y termina ayudando a las ranas. Contra las ratas. Y después encuentra el martillo para ver, dice: tengo que volver a Asgard de alguna forma, y lee que en el martillo decía: todo aquel que sea digno va a tener el poder de Thor, pero no dice todo ser humano. Entonces termina agarrando el martillo y se convierte en Thor rana. Una rana de dos patas con la ropa de Thor y va a Asgard. O sea, el tipo agarra y la bardea a full. Está bien, ya. Basta de la Tierra, basta de Jane Foster, déjame romper los huevos con la nuevecita de la Tierra. Le chumo huevo. Y en el medio tenés a Malekith, que es este tipo que va a aparecer acá, que en el cómic es algo así como si fuera el rey de las hadas. Pasa que en el término Fairy no es hadas específicamente. Como si fueran las hadas, que hay hombres y mujeres, sí, digamos, en el universo de las hadas. Sindicato. Claro. Está este tipo, pero que son bastante dark. Viven medio bajo tierra y quieren como conquistar todo. Y aparece este tipo Malekith, que se medio que se pone una runfla con Loki, después lo termina arcando, para que aparezca el gran malvado, que creo que por lo que vi en la película es para donde van a apuntar, que se llama Surtur. que es cuando en la película dicen que hay mal que existe desde antes de la Tierra, es este, que es una cagada que se manda Odín de pendejo, que se hace el piola con los hermanos, lo quieren ir a bardear a este tipo, lo saca cagando y le queda la vena y vuelve para aniquilar todo. Es un tipo que ¿dónde está en Asgard? ¿Vive en Asgard el tipo? No, está en otro de los planetas locos, claro, en otro de esos reinos cósmicos, pero estaba como aislado y termina pudiendo salir de ahí. Es un bicho gigante, tipo un demonio enorme, que para que te suene tiene como un calzoncillito de fuego. En el cómic lo ves como si tuviera un calzoncillo de fuego siempre alrededor, pero el fuego siempre le tapa ahí. Entonces parece un calzoncillo de fuego. Que para mí, un slip. Claro. Para mí el gran final de la película va a ser ese. El que aparece va a ser ese bicho gigante. Pela. Y te podría decir que lo van a terminar matando a Odín. Podría decirte. Podría ser un buen final. Que te digo, que el grito del tráiler es probable que sea... Me parece que más malvado. Odín gritando. Todo esto que digo que en el cómic está muy copado, lo veo en el tráiler y digo... ¿Qué necesidad de poner otra vez a Natalie Portman, el chabón con la noviecita y toda esa forrada? Que ya en la primera era medio aburrido. La segunda no te va a funcionar mejor. Y otra vez, como decía Tony, que el chiste para la minita diciendo, ay, las cosas locas que hay acá en Asgard. Y nada más. Estoy buscando un micrófono. No aportar nada para tener a la que sea el peligro, digamos, que él tiene que salvar a la novia. Eso es lo que me la baja muchísimo. Muchísimo la película. Sobre todo pensando que probablemente una buena historia de los cómics se vea trasladada para el orto en el cine, ¿no? Además. Como suele suceder. Además. Entonces, creo que uno de los problemas es ese, que en el cómic es un personaje con el que se puede bardear bastante. Porque pero es un dios. Una cosa, en los cómics, en Avengers, ¿cómo entra Thor en todo ese mundo? Pasa que Thor estaba en Avengers al principio, cuando era un personaje pedorro que estaba en la Tierra, que era un superhéroe y que peleaba. Claro. Cuando viene Walt Simonson, se cagan los Avengers. No, cuando está el cómic era bastante más ingenuo. Sí, era un superhéroe. Ah. Tenía de su identidad secreta, todo el decálogo del superhéroe genérico. Esto que te digo, no está ni en los Avengers, el tipo está en Asgard, tiene quilombos en su reino. Que todo el mundo quiere chorear el trono y ser el rey de Asgard. Claro. Y sí, yo lo veo. Yo lo veo, no lo puedo terminar de ver conviviendo bien con los Avengers en las películas, digo, ¿no? Sí, no. En el cómic convive pues, cuando hay cosas bastante más heavy, más cósmicas. Digo, con Thanos te lo entiendo. Claro, pero es qué sé yo, Scarlett Johansson peleando con. Y no, bueno, ese es un problema. O sea, hay como un desnivel de poder, de personaje, de todo, que no termina de cerrarme, pero bueno. No, eso veremos después cómo lo adaptan. A futuro, ¿no? En Avengers 2. Uy, pero magia. En este caso, pues ya lo veo como que lo van a llevar al lugar como un pedorro. Y que va a ser solo machaca y nada más. Toda la parte política, del quilombo en Asgard, todo eso, no va a estar. Y va a ser la gran machaca gigante. Entonces, viendo eso, yo la ficha no se la pongo ni en pedo. Sobre todo porque tampoco está el mismo director de la primera, que era Kenneth Branagh. Que desde ese lugar, que lo habíamos comentado en su momento, bueno, es un tipo que no hace super películas de explosiones. Le puede encontrar una vuelta de tuerca. Y algo de eso hubo. En este caso tampoco es un director que haga cosas, no. Pero tampoco es un director de cine, ¿no? No ha hecho muchas películas. Entonces eso me marca como muy manejable productorísticamente. Salvo para el tema de las batallas, que eran lindas, pero después no mucho más. Entonces ficha definitivamente no se lleva. Y ojalá me equivoque, cosa que dudo. Cosa que dudo, modestia aparte. Dudo. La primera igual tampoco nos gustó. O sea, tampoco le pusimos ficha, me parece, a la primera. No me acuerdo si le hemos puesto ficha o no. Sé que después, cuando hablamos de la película, la primera vez no nos había gustado mucho. Yo no había visto para el momento en que ustedes hablaron de la película. La vi después. La vi después. Era como que era una historia muy chiquitita, no pasaba nada. Sí, es muy pava. O sea, es muy tontona. Pasa que después ves Iron Man 2, vas viendo todas las otras películas y decís, no, está bien. Me claro. Veo una historia contada. Bueno, acá. Eso es lo que me yo te decía. Hijo, viste, hay algo. Eso acá algo pasa. Ese es el post-it ahí que está. Habíamos colgado. Sácalo, por que favor. Yo te iba a decir: Thor levelea, creo yo, al tener las otras competidoras que son como dentro de Marvel. Claro, pero uno debería basar su. Claro, pasa que estamos diciendo análisis. Cuál es la menos peor. Pasa que sí, de en base a las demás películas, se supone una película te tiene que gustar o no, independientemente de todo lo demás, de lo que pasa en la anterior, en la que le pasa después, en lo que. Por supuesto, la saga, por no supuesto, pero por supuesto. O incluso de lo que pasa en el cómic o no pasa en el cómic, tiene nada que ver. Pero también a veces pasa que viendo una película que es muy mala decís, le empezás a encontrar cosas buenas a otra. Con la primer Thor me pasó. Después sí. de ver Iron Man 2, por ejemplo, rememorándola. Capitán América. Sí, que no. No es más chota que Iron Man 2. Tiene sus cositas. No, no. Capitán América. Pero no está tan buena. Mira, no está tan buena. No, no. Pero bueno, a ver, te tiro. Iron Man 2, Capitán América, Thor. Thor es Thor. Bastante sí, mejor. Thor, para mí Thor es la mejor. Mejor. Bueno, ahí es donde en la cabeza te empieza a jugar un poquito. Empezás a encontrar otras cositas. Estoy muy confundido, ¿eh? Estoy escarbando ahí. Claro, a ver qué rescato, pero no. Empezás a encontrar otras cosas. ¿Y por qué? Bueno, algo, hay una intención de contar algo, por lo menos. ¿Qué es algo que tiene interesante Thor? El personaje en el cómic. Lo que pasa es que, además, la temática de plantear al chabón como un semidios que está allá, es diferente ya a un Iron Man, a un Hulk, con la a un tierra no joden mucho con la tierra, salvo con sí, los malos, que lleva. En el cómic también está, porque invaden todo. Y Midgard es uno de los planetas del tree, del árbol, no me acuerdo qué. Ahora, ¿cómo ante tantos peligros y todo, ¿dónde están The Shield, los Avengers, todo para justificar que no estén en la película? Ese es el problema que tiene la película. Claro, ese es el problema que tiene la película. Todas. Empezando por Iron Man 3. Sí. ¿No? Empezando por Iron Man 3, que la voy a hacer mierda cada vez más. No, perdón, chicos. No me puedo aguantar más. Vamos a Iron Man 3. Tranquilo. Bueno, la cosa es que no le pongo la ficha. Está muy bien. Está bien que tomen como base la historia esta que digo del cómic. No creo que la adapten bien. Y si bien es un punto a favor que lleven la acción a Asgard en lugar de hinchar los huevos en la Tierra, no creo que esté muy bien llevada, honestamente. ¿Te parece que estaría de bueno meter...? Si no hubiera aparecido Natalie Portman, capaz le ponía la ficha. Está bien, pero ponele que Natalie Portman no sea un elemento tan pesado. Ponele, vamos a suponer. Obviamente, vamos a entrar en el mundo de la hipótesis. La cosificación de la mujer, ¿eh? Claro. Ojo con la cosificación. Ponele que no sea tan central el tema de... Ay, vamos de la mano por Asgard recogiendo flores mágicas. Ponele que no sea tan central eso. ¿Te parece que igual sería como choto? O si sacan eso de escena y aparecen más otras cosas asgardianas y torísticas. A ver. Sí, por lo que vemos en el tráiler. Por eso yo dije, entremos en el mundo de la hipótesis. En el mundo de la hipótesis, por supuesto que podría ser mucho mejor. No es que solo el hecho de que esté Natalie Portman caga toda la película. Pasa que el hecho de ver en el tráiler a Natalie Portman, ya me veo venir cómo la van a utilizar en la película. Seguro, sí. Y va a ser la relación amorosa entre los dos, la minita descubriendo Asgard. Para mí estaría bueno que la maten y que maten a Odín y que sea como... Si vos loco. Ponés a Natalie Portman, matala a la mitad de la película. Claro. Y bueno, aparenta. Y yo por lo que vi es el rescate al final. Para mí, me encantaría que la maten. También me encantaría matarla. Por ejemplo, otra cosa que hace Walter Simonson, por ejemplo, hace que dentro del universo asgardiano, el reino de Hela, que es, vendría a ser el infierno, es un lugar al que se puede acceder mediante medio recovecos extraños. Y Thor termina descendiendo, va al infierno a rescatar las almas de los seres humanos que Malekith había matado, por ejemplo. Es algo que en los cómics está. Por eso digo, cuando traslada toda la acción a Asgard, a todo lo que implica el universo de Asgard, tal vez acá podrían hacer algo así. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? No la creo, no la veo. No, yo tampoco creo que se vayan tan al carajo. Yo creo que va a ser... Hércules de Disney se fue al carajo. Claro, yo creo que va a ser, tenemos el super malo, va a invadir todo, pero en realidad ese estaba trabajando para otro malo. Cuando en el tráiler dice el mal que existe desde el principio de los tiempos, es Surtur, este que te digo yo. Que acá lo pongan, creo que lo pongan como un gigante con calzoncillo de fuego, probablemente sea una nube. Como Galactus y como el de Grindelwald en Linterna Verde. Claro, exacto. Se la juegan. Bueno, da capaz en una película, no sé. Quiero ver a Wolverine con traje amarillo. Va a agarrar y va a reventar con todo y ya está. Y se terminó la película. Y en el medio él va a tener que ir rescatando a la noviecita. Dame mucho más. No me ponga ficha. Está muy bien. No sé quién faltaba. Está muy bien. Yo falto, pero bueno. Perdón. Cuando empezamos esta parte, el M dijo de hacer todo cortito, ¿no? Sí. Ah, listo. Pero después me dijeron, nah, no importa, bueno. ¿Quién dijo eso? No sé. Alguien lo dijo. Yo no recuerdo, pero. A mí, yo lo que. Es una ficha sugestiva, obviamente, ¿no? Influenciada, mejor dicho. Vos decís que se ve muy épico el trailer. Me gusta lo épico del trailer y. Me gusta que. Está lloviendo. Me gusta que no sea. Ah, mira el salame que trajo paraguas. A ver, está la acción, obviamente. Se nota que va a ser machaca. Por supuesto, machaca. Sí. Pero Me copa. O sea, bien, sinceridad, cuando Thor cae ahí con el a ver, soy un fanático de los RPG. Pará. Hay algo que es verdad, que es que Thor es un personaje muy copado de ver peleando por la forma en que pelea. Se ve en el cómic y lo usa bien. Y es algo bien. Que en la, que sí, en la bien, primer película bien. Estuvo muy bien, que se lo comentaba al D en el medio de la película. Sí. El chabón revoleando, que se veía la ondita que dibujaba Kirby en su momento. Trueno, mierda. Cómo revolea el martillo. Es algo que le pasa también al Capitán América. Que no se ve tanto en la película, pero es un tipo que, sí. con el escudo todo, es divertido de ver peleando. Como que puede ser más coreografías copadas. Exactamente. Pasaba también... A la diferencia de Hulk, ponele que el tipo va pega, y sí, revienta. Que igual es copado por... Es copado. Pero, o Iron Man es mucho más aburrido. Pero en Avengers fue en el único momento que lo vi como medio como que... Dos veces. A la sí. tercera vez que está tirando los rayos te aburriste. Tal cual. No tal tiene cual. Más que eso. Bueno, pero la escena esa famosa que están todos participando juntos cuando están la invasión alienígena que yo en Avengers. Sí, sí, esa escena esa es como... está muy bien. Todos estamos yendo a algo muy específico. Sí, sí, sí. Es una masturbación virtual. Sí, claro. Como que el cine saca dos manos y te masturba. Pero Thor es un personaje copado de ver luchando. Con el como lo revolea, vuelve, exacto. todo eso. Es, y está acá bueno. está como. Es como un poco más global. Ya se comen un poco menos los mocos que en la primera. O sea, ya dicen, bueno, vamos a elevar un poco. Ya presentaron el personaje claro, y era eso. Yo creo que va a tener los típicos elementos. O sea, Natalie Portman es el elemento popular para que vayan. Todos mucho, a darle. Claro, exacto. Es como el. No, es que a ver, lo van a usar como el ¿cómo decirlo? El punto débil, lo que él claro, tiene que rescatar. Sí, su kriptonita. Claro, que podría haber sido cualquier otra cosa. Hay un montón de cosas para meterle sí. infinitamente menos obvias que la relación amorosa. Bueno, pero. Que es lo que ocurre en todo el tiempo. O sea, en Iron Man tenés lo mismo. En Capitán América también está la minita, no tanto sí, que eso, para rescatar, boludez, está. Capitán América es una boludez. Bueno, pero está la minita en el medio, o sea, en todos está la minita que tenés que rescatar. Thor, que tiene un universo específico, le puedes crear otras cosas. Sí, tal cual, tal cual. Y ahí me hinchó un poco lo... Encima que sí. después de Avengers yo dije, qué bueno que no está la minita, ya la mandaron la mía, no sé qué. Yo pensé que no iba a estar tampoco. Dije, grosso, acá la mandan todas. Sí, en realidad hubiese sido la bueno. por otro hubiese lado. Bueno. Necesitan tener la... Ojo, a lo mejor puede aparecer 5 minutos, como cómic, un relleno. Sif es como el interés Sif. Amor. Sif es la mina. Sí, la guerrera. La guerrera es como. Que aparece. Es medio el interés amoroso con de Thor. Bueno, algo por ahí seguramente va a haber también. Seguramente van a poner cuando... un triangulete ahí. Bueno. Sí, señor. Así que hay cosas como que me llaman la atención que me parece que están. Están queriendo ser mejor que la primera. Y me parece que... Ojo con lo que voy a decir. Uy. Guarda. Yo creo que va a ser... Déjame pensar lo que voy a decir. Mejor que El Padrino, no. pero... pero un poco más abajo que Casablanca. De las películas de Marvel hasta ahora, de la saga Avenger, de las segundas partes, también que es la única segunda parte. Pero va a ser mejor que Iron Man 2 en segunda parte. Digamos que... No estoy basando mucho. En nada. No, la jugaste mucho. No mejor que Iron Man. Mejor que Thor 1. Me parece que va a levantar la vara. Me parece que va a ir para adelante esta. ¿Cuál? Firmo y sello y pongo la creo. Punto. Está bien, ante escribano, bien. Ante escribano. Que conste en actas. Yo le pongo la ficha. Es muy, muy influenciada esta ficha. Y bueno. Yo soy fanático de estas cosas, así que... Está bien, perfecto. ¿Viste? ¿Cómo terminó entonces? Sí, 2-2. Ya fue. Yo le puse. 2-2, ¿no? Sí. Muy bien, 2-2, todo bien. Parejo, partido entretenido y de vuelta. Listo. Parejo. Parejo, veremos en noviembre qué ocurre. Sí, señor. ¿No es así? Cine. Está cine. Exactamente. Y ahora vamos a pasar a la última ficha de esta maratón fichística. Tony G tiene cara de... Yo quisiera estar a masturbarme. Mirá, no sé... No sé cómo van a mejorar ese tema, nada más. No sé cómo. Y se largó con todo. Y tengo las ventanas abiertas en la obra. En la obra de teatro que está presentando. Obvio. En Broadway. Claro, se llama. Con Hugh Jackman. Champagne las pone mimosas. Se llama... Con Goldstein. Estoy construyendo dos casas al mismo tiempo y me estoy volviendo loco. Se llama la obra. Nos referimos a... No me va a aguantar el viento las chapas. A The Man of Steel. El hombre de acero. Traducida como Superman. El hombre de acero. Película protagonizada por Henry Cavill, que hace de Clark Kent Superman, con Amy Adams, Lawrence Fishburne, Diane Lane, Kevin Costner, Russell Crowe, Michael Shannon y un par más. dirigida por Zack Snyder, alias 300, alias Watchmen, alias Sucker Punch. Ahí. Con guión de David Goyer. No lo tengo. Y David Goyer y la de Batman. ¿Cuál es de metió, todas? Creo que estuvo en las tres. Ah, ¿sí? Las últimas metió, tres. Metió muy, en mucho DC. Hizo, después hizo Blade, creo que las dos Blade. No, no, la primera. La tercera. La tercera. Ah, creo que la tercera. En segundos tiramos la data oficial. Y mucho cómic también. O sea, en un momento fue el guionista pulpo de DC que de la mitad de los títulos escribía David Goyer. Bueno. Con baja calidad. Ah. Tuvo una época en que era tuvo chapa. Cuando el tipo arrancó, levantó un par de títulos en DC donde le metió mucha hizo chapa. Hizo Dark Knight Rises. Ay, ay, ay. Ahí estamos mal. Bajamos, ¿no? Sí, arrancar el principio. Dark Knight. Ah, bien. Dune Burn. Bien, más o menos. Jumper, solamente la. Sí. No hizo la y Blade, bueno, la serie la de serie televisión. La serie de televisión. Batman Begins. No, este es el juego. Bueno, no, la película también. Sí, las tres Batman. Blade Trinity. Trinity, Blade 2. Blade. Ah, Dark City hizo el guión. Bueno, las tres de Blade hizo. Y se hizo una pizza el otro día, no sé lo que era. Impresionante. Impresionante. Espero que no se grabe mucho la lluvia, ¿no? No. Bueno, ¿qué tenemos acá? Tenemos un reinicio propiamente dicho, ¿no? De Superman, luego del fiasco de Superman Returns. Donde podemos decir que es la nolanización de Superman, tal vez. Ponele. Agarraron a Christopher Nolan, le dijeron pon el nombre acá, así la gente firma. Dice que vos tuviste algo que ver. Donde le buscan resucitar un poco el personaje para ampliar el universo fílmico de Seiano, que viene muy berreta. Casi inexistente. Sí, inexistente. Pará, ¿qué tenés que decir contra Linterna Verde? Ah, ya está, ya me acordé, deja. Venga. Bueno. Básicamente tenemos la clásica Krypton, explota por alguna razón. Lo mandan al pequeño Kal-El a la Tierra. Lo rescata una familia amorosa de Kansas City. Y lo crían como el hijo con valores morales, ¿no? Muy fuertes, encarnizados. Muy republicanos. Mientras, sí es, mientras... Y del Estados Unidos profundo. Mientras, ¿no? Recoge el trigo de los campos, ¿no? Latigueando. Con la bandera norteamericana flameando sobre su casa. Tenemos a su vez a Jor-El, su padre, ¿no? Su padre biológico, ¿no? Su padre biológico en el planeta Krypton. Que tiene los dos Robin Hood. Los dos Robin Hood, por supuesto. Tanto Kevin Conner, su padre terrenal, como Jor-El, su padre kryptoniano. Russell Crowe. Y donde también nos aparece el General Zod. Personaje trillado, si los hay, en el universo supermanístico, es el General Estuvo Zod. Estuvo en todas. En todo lado. La serie de Lois and Clark estuvo. En Smallville estuvo, ¿no? No vi Smallville. ¿Estuvo? Bueno, creo que estuvo. Por suerte. En las películas originales estuvo. Estuvo en todas. Kneel before Zod. Frase célebre que dijo que no las va a decir. Hay que dejar de hablar de Zod por 2 años. Más o menos. Que si ya el General Zod es un personaje medio trillado para Superman, Michael Shannon es el que lo interpreta, o sea que ya es como que no, el mega cliché. ¿Quién es el muchacho? Aunque Michael Shannon es un buen actor, ¿eh? Es muy buen actor. Por ahí le da una vuelta roja interesante. Hace mucho de villano siempre. Está en esta. O de loco de mierda. Claro. ¿What War Empire? ¿HBO? Sí, pero no la vi. No vi nada de. ¿Qué tenemos acá? Básicamente, Superman inicia sus pasos medio superheroicos. Aparentemente acá van a optar por la onda marveliana o batmaniana, en realidad, nolanística, de no ponerle un nombre de superhéroe, ¿no? Se ve en el trailer que dice, la S parece de Sup, y como que el nombre original de la película es El Hombre de Acero, no tiene Superman en el título. Le pusieron acá la traducción, obviamente, ¿no? Tenemos sus primeros pasos superheroicos encontrando su. ¿Qué pasó? Es en Smallville, confirmado. ¿Viste? Bueno. Buscando sus primeros pasos en el mundo, en el planeta. Sí. Pareciera como que. Un Superman Begins. Al principio quiere como pasar desapercibido o no se define en realidad. Es tibio. Es una persona tibia. Como que arranca medio por ahí y después termina con una super mega batalla, explosión gigante, naves extraterrestres, rayos locos y Superman volando, golpeando cosas. En dos horas. Exacto. Básicamente algo que ya vimos en toda la película de Marvel, en Los Vengadores y en la de los Parió, lo vemos también acá en Superman. También nunca lo vimos con Superman específicamente. Bien hecho. Pero bueno, vamos a ver qué onda. Básicamente eso es todo. Está bien. Lo justo y necesario. Dirige Zack Snyder, que es un tipo que... ¿Hacemos un paréntesis en Zack Snyder? ¿Sobre Zack Snyder? ¿Cómo no? Bueno. Goldstein, por favor. No, bueno, de Snyder... No. Tenemos tres hitos. Dos hitos y una película, ¿no? Olvidable. Ponele Watchmen 300 y Sucker Punch, que fue la última en realidad que hizo así. No, perdón, la de Dawn of the Dead. Dawn of the Dead, bueno, sí. No fue un hito, y mucha gente no sabía que era dirigido Zack Snyder. Porque no tenía cámara lenta. Exactamente. Al contrario, los zombies se movían más rápido que nunca. Dawn of the Dead es la del shopping. Sí. Es una remake. Ah, ahí está, bueno. Sí, es una remake de la original. Me sorprende gratamente ver una película de Snyder que me haya gustado. Ahí tenés, ¿viste? Lo cual adelanta su opinión sobre las otras tres. Totalmente, no, sí, totalmente. Sí, sí, sí. Ahí tenés. Totalmente. Bueno, Watchmen. Nombremos estas cuatro. Sí. ¿No? Dawn of the Dead. La Legend of the Guardians no la vi. Y es la de los búhos, ¿no? ¿Cuál? La de los búhos. Dicen que es muy buena. Yo no la vi tampoco. No la vi tampoco. Abunda la cámara lenta. No me. Abunda la cámara lenta. Para nada, ver búhos en cámara lenta. Rise of the Guardian tampoco. Pero en un momento. Absolutamente nada que ver. Nada que ver. Completamente descolado. Es como decir, ojo, el pancho con coca que me comí ayer sí estuvo bueno. Pero bien, está bueno que lo menciones. Ojo. Bueno, lo, entonces vamos a poner para otro hombre. 300 Sucker Punch, Watchmen y Dawn of the Dead. Resumen, Tony G. Sin mirarlo, resumen en general, global de Zack Snyder como Zack director. Snyder, yo lo tengo apenitas mejor considerado que el muchacho este, que Michael Bay. Apenitas, Duro. Le faltan explosiones. Le faltan explosiones nada más. Lo que no tienen explosiones lo tienen en slow motion y en boludeces por el estilo. Watchmen no me gustó. Leí Watchmen y me encantó, me pareció alucinante. Vi la película y dije: si leíste el cómic, la película te va a parecer mala. Si no leíste el cómic, como mucha gente la vio sin haberlo leído, que me dijo, no entiendo a qué va esta película. No la entendí, no. Mucha gente me dijo. Habla del nivel intelectual de sus amigos, ¿no? Obviamente. No, gente no comiquera nada, que la vio y dijo, no me enganchó por ningún lado la película. El entorno islámico, ¿no? Terrible. Son otros códigos. Otros códigos sociales, ¿no? Por supuesto. Bueno, más allá, Watchmen es discutible, te lo concedo. Discutían así. Watchmen te concedo que es discutible porque puede haber gente que le haya gustado. ¿Eso que está viendo es un misil? ¿Es un misil? ¡Ah! 300 me parece, visualmente está buena, nada más. Nada más. No, claramente, nada más. Nada rescatado. Nada más. Pero nada. Fue como la novedad. ¡Ah! Mirá. Sí, novedad. Hasta ahí que ya venía Sin City, que más o menos tenía como un look medio así. ¡Qué linda! Sí, qué linda. Que sí, que tampoco para mí se lo banca en un corto también y no en una película. No y sé. Y digamos que, si lo comparas con el cómic, tiene más historia que el cómic, ¿eh? Tiene sí, más película, la película tiene más historia que el cómic. Le metieron todo un poco de runfla política con la mujer de León. Son dos ahí. Páginas el cómic, entonces. ¿No? Como... El cómic es una gran batalla. Bueno, no tiene más que eso. Sí, está agopado dibujado, ¿no? La parte artística está buena. De Miller yo tampoco espero mucho. Hay gente que. En otra época, bueno. Había que hacer un paréntesis específico de Miller. Sí, me dijeron Daredevil. Ya sería un corchete. Estamos dentro de un paréntesis. Daredevil en los 80 me dijo que estuvo en los 80 o 90. Tiene muchas cosas muy bien. Han dicho muy que, buenas, que tiene cosas muy buenas. Yo no Daredevil, leí. Parece que leí las cosas Daredevil malas. Daredevil es quien es por te gusta Frank sufrir. Miller. Sí. De la misma forma que decíamos que Walter Simonson fue el que le encontró la vuelta de tuerca a Thor. Frank Miller fue el que hizo despegar astronómicamente a Daredevil. Para que se den una idea. Cuando lo agarró Miller, que era un pendejito que recién empezaba en los cómics, el título de Daredevil era bimestral y estaba a punto de cancelarse. Y ahí obviamente eligieron a Miller. Eso fue en los 80. Hacé lo que quieras. Tan chiquito antes era. El boom de los... Sí, recién empezaban los cómics. No sé si era chiquito de edad. No había hecho nada. Había dibujado un par de números de Spider-Man, no mucho más. Y después algún guión de Robocop. Sí, no sé bien en qué momento cayó eso. Sí. Y prácticamente le dijeron, y hace lo que quieras, ya van a agarrar a Daredevil y después del tercer, cuarto número vuelve a ser mensual la serie por la chapa que le dio el pibe. O sea, está bien. Tiene muchas cosas grosas el señor Frank Miller. Que después, como todos en general se achanche. Está. Pero 300 no está dentro de sus mejores obras, definitivamente. Está bien. Bueno, igual hay cosas que... Va, lo leí el regreso del Caballero Oscuro, ¿se llama? La de Batman, que me la vendieron muy bien y no me gustó. ¿Que no te gustó? No me gustó. Lo sé. Me parece que hay como un morbo así por la violencia misma, esas cosas que es entendible capaz en ese personaje de Batman. Pero, que desde donde uno tiene que agarrar. La primera persona justamente que conozco que no le gustó esa. No me gustó para nada. No me gustó nada. Me parece mucho mejor. Debatido. No sé, la de Moore. Clean Joke. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Pero me pareció mucho mejor definido los personajes. Batman 1 está muy buena. No, y es de Frank Miller también. No la leí, me la han recomendado. Y no también es tan. Pero como me han recomendado fascista. El Caballero Oscuro, yo lo veía y decía, ¿no? ¿Qué es esto? El tipo excitándose por verle los músculos al otro tipo. Es como que me chocó un poquito. Sí, pero si vos te lo pensás ver desde el punto de vista de Batman, decís, el trastorno de ser Batman, no sé. Sí. A lo que es una lectura del personaje jugada. Claro, que es una lectura que a mí no me gusta de Batman, lo prefiero que un poco más elegante. Tocándolo a Robin. Claro, está bien. Te preferís el Batman pedófilo y no homosexual. Claro, exactamente. Sí, toda la vida. Toda la vida. Con un nene como Robin se justifica. No, eso, bueno, ¿cómo terminamos acá? No sé, volviendo a Superman, que no sé cómo caemos en Frank Miller. No, estamos hablando de Zack Snyder. 300, ok, pedorra. Dawn of the Dead está buena. Dawn of the Dead me gustó. Sí, Watchmen no. Te parece una ver. Watchmen no me gustó para nada. ¿Y qué más? Sucker Punch no la vi, pero ya sé que no me gusta. No necesito no verla. Va a gustar. No necesito verla, Sucker Punch. Es una película para adolescentes. Sí, me han dicho también. Bueno, sí, Dawn of the Dead me gustó mucho, la banco muchísimo. No es una película que tiene el sello Snyder. 300, la primera vez que la ves, en el 2006, cuando se estrenó. Me fuimos al cine. Está bien. No se banca a verla más. No. Para nada. ¿Sabes que es insoportable? La otra vez, no sé si lo comenté. Una vez de puntiempo, pero para verla no, estéticamente. No, pero es insoportable. La pasan en televisión y es infumable. No, es infumable. No sé infumable. Si lo comenté. Lo vi en estos canales HD y estaban dándola. Decae mucho en HD la película. Y bueno, se nota todo superpuesto mal. Claro, yo tengo televisor de tubo, imagínate cuando lo engancho. Ya está. No. O sea, está bien, pero. O sea, la se ve como toda la pantalla verde. Sí, no, horrible. Decae una banda. Watchmen la banco mucho como adaptación del cómic. Somos sí. Guerreros Watchmen. Lo he dicho. Sí, ya lo he leído el cómic 200 sí. millones de veces. Vi la película y le hago el aguante a la película. Y Sucker Punch es pedorra, definitivamente. Es un videojuego. Un embole. La primer pelea, que es la minita peleando con el samurái, recuerdo que la vimos y dijimos, bueno, por lo menos en lo que son las peleas con Superman la va a manejar. Después bajó estrepitosamente. Baja mucho. Creo que lo que decíamos era que es un tipo al que lo tenés que tener con correa. Por lo menos desde el punto de vista de guión. Dale una enderezada. ¡Pah! De a poquito. Es como que narrativamente es medio choto. El muchacho, cuando lo largas así. Dawn of the Dead es una película rara para ser de Zack Snyder, de hecho. Sí, la verdad que sí. Veremos qué sucede con Man of Steel, pero. También quiere una remake, ¿no? También, o sea, ya tenía cosas como predefinidas. ¿Cuál? Dawn of the Dead. Igual siempre ser, todo sí. director, la primera película es como medio. Mira Tim Burton con Pee Wee Herman. Bueno, pero eso no cuenta como primera película. ¿Por qué? Con la primera, después se van enderezando, buscando el. Encontrando. No necesariamente. Bueno, está bien. No necesariamente. Bueno. Es tu opinión, disculpa. Okay. Volviendo a Man of Steel, sí. Señores, por favor, díganos, Zack Snyder. No, mira. Perdón, ¿no? Mira cómo todo lleva a Fassbender, digo, ¿no? Como se quedó hablando de 300. ¿Eh? Como el M lleva todo a Fassbender. Nada, no quiero decir nada. No, yo no, ni lo ahí lo descubrió no. con el torso yo desnudo. No sabía hasta mucho después me enteré que estaban en 300. Y por eso la volví a ver, ¿no? La película. No, la opinión de las películas es similar. Fassbender más 299. Por supuesto. A partir de ahí. Ese es el título verdadero de la película. Bueno. Man of Steel. Zack Snyder se copa. Yo lo banco para esta película, para la elección de esta película. Bien. Ya está. Prosigamos con Balotelli. Sí, igual, sí. O sea, para mí Nolan equilibra un poco la balanza. Yo creo que Nolan, conteniéndolo a Snyder, puede llegar a salir algo potable. Yo creo que después de Dark Knight Rises, a Nolan no lo pongo como un tipo que me va a asegurar calidad en lo que voy a ver. Pero específicamente. Pero ha hecho otras cosas antes que están bien. ¿No? Sí. Pero hizo Dark Knight Rises también. Sí, eso me lo bajó mucho, pero bueno. Con David Goyer, viste ahí metido. La gente se puede equivocar, o puede acertar una vez como no, Snyder. No, la gente que se equivoca muere. Como Snyder lo acertó una vez con Down. Y después ya. Puede ser, puede ser. El tema es, yo me acuerdo cuando hablamos del teaser, ¿se acuerdan que habían sacado el mismo teaser, pero que uno, la voz en off era del padre terrenal y otro tenía la voz en off del padre kryptoniano? Creo que era en ese teaser donde te mostraban que cuando él rescata de pequeño el autobús del agua, que se ve como que alguien le dice, mi hija vio lo que hizo Clark, que le dice, el pibe le dice, el padre medio que lo acaba, pero le dijo, te dije que no tenés que demostrar eso, le dice, pero ¿y qué quería que hiciera? ¿Que se murieran todos? Y el padre dice, y capaz que sí. Sí, que están en la camioneta, en la parte de atrás. Destacamos que esas dos frases eran como algo interesante para debatir sobre el personaje, como una punta interesante del personaje, que sí, se centraba un poco más por ese lado, más que de, ay, no sé qué, bueno, machaca, po, po, po, po, sí, listo. ¿Qué pasó? Explosión, machaca. Igual es rara la frase del padre. Es rara, por supuesto que es rara, por supuesto que es rara. Pero suena poco de guionística, o sea, justamente, querés defender a tu hijo, decís boludeces en la vida real. No me pareció que estaba tan fuera de contexto. Sí, pensándolo así, sí. No diciendo que el tipo dice, debe morir todo el mundo para salvar a mi hijo. No. Pero viéndolo como... y no sé, loco, capaz que sí, ¿viste? Como una discusión así. Parecía como una cosa, puede ser interesante. Rescatable. Una punta interesante para el debate del tipo interno. Desde el Superman diciendo, ok, te pego con la izquierda, te pego con la derecha o con la dos al mismo tiempo, sino más por otro lado. Es decir, que en los cómics a veces se ve, ¿tengo derecho a hacer yo esto? O sea, porque hay muchas veces que se planteó, por ejemplo, ¿por qué Superman no termina con el hambre en el mundo? Si es superpoderoso, por ejemplo. O con los gobiernos de facto, o con las guerras. Eso pasa, ¿no?, en un cómic. Hay cómics donde sucede, ¿por qué no lo hace? Ahí donde se... Bueno, Manhattan en Watchmen no hace una cierta intervención o no participa de la mediación de los conflictos entre las potencias. Manhattan en Watchmen. Bueno, Watchmen te muestra qué pasa cuando tenés política muy importante. Superhéroes metiéndose en la política. Superman desde ese lugar, o sea, como un tipo que es un dios, se maneja con cosas mundanas. ¿Cómo te manejas con eso? ¿El cómic lo ha tratado eso? O sea, El cómic lo ha tratado, lo ha llevado. Cuando John Byrne relanza a Superman en el 85, 86. Esa fue la persona que agarró. Ha tenido cosas antes, yo no leí mucho del Superman anterior, tuvo. Pero lo que hace, por ejemplo, el primero que hace, él agarra a Lex Luthor, que era el científico, loco, que era la armadura, loco, y lo transforma en un gordo empresario. Kingpin. Porque ese es un gordo mafioso. Este era un empresario. Ah. Todo el mundo decía, no, Lex Luthor, por favor, mirá cómo ayudó a la gente de no sé qué cosa, le dio comida. No, pero por atrás. Por atrás era. Él sabía que el tipo era así, pero ¿qué pasa? Superman es un personaje interesante cuando se enfrenta a problemas que no puede resolver con la fuerza, reventándolo a trompadas. Siendo contra la humanidad. Ahí es donde hay una vuelta de tuerca interesante en el personaje. ¿Cómo hace el tipo para luchar contra un Lex Luthor, que es un empresario? Lo que decíamos antes de Superman contra el grupo Clarín, ponele. ¿Cómo hace para luchar contra eso? O contra Superman contra la corrupción. Superman contra Ernestina Herrera de Noble. Votando en el Congreso, que se postule. Bueno, ahí está. Bueno. Ahí es donde empieza a ser un poco más interesante el personaje. Que no puede directamente ir romperle la cara. Una cosa más cerebral. Acá no se ve. Pareciera que hay ciertas puntas donde lo llevan por ese lado, el pibe como tratando de mantener un perfil bajo, que aparece en distintos lugares. Trabajando, siendo un don nadie. Se encuentra en medio de quilombos y bueno, a ver cómo lo manejo. Zafa. Bueno, igual en cierto aspecto te lo muestran a un Superman que se presta al mundo real cuando lo están interrogando. O sea, el tipo está ahí, puede hacer así, subir y irse a la concha de su madre. Lugar húmedo. Pero se puede ir si quiere. O sea, no, se queda ahí porque se presta un poco también al mundo real, al mundo terrenal. Sí, pasa que eso es algo que siempre, por lo menos, está muy marcado en Superman Returns. Te lo ponen como un detalle menor. No es lo más importante. Está ahí, bueno, y nada más. Qué difícil bajar a tierra un personaje así, ¿no? Como, ese es el gran problema de un personaje como Superman. Es muy difícil. O sea, o irse al extremo ridículo a propósito y hacer una película delirante. Claro, eso es una forma que puede funcionar. Que no, que claramente no es la no idea. No lo van a hacer acá. Y después es, güey, ¿cómo lo llevas a la tierra? No te digo toda la película así. No, pero es mucho más difícil que Batman. Es mucho más difícil. Y sí, por eso la gente es más fan de Batman que Superman. Sí. Y de hecho le han recortado poder. Antes de que lo agarrara Van en el 80 y pico, el tipo hacía, era como en la película del 78, daba vuelta a la tierra y ya está, retrocedía el tiempo. Sí, eso para mí es mucho, ¿no? Es un poco mucho, le bajaron bastante los poderes después. Pero el tema es ese, es un personaje interesante cuando se empieza a encontrar con esos quilombos. El problema que tiene Superman, principal problema que tiene Superman, es que Clark Kent es un personaje medio pedorro en general. O sea, no recuerdo ahora, debe haber alguno dando vueltas por ahí, donde Clark Kent es el personaje principal, donde Clark Kent resuelve algo que Superman no lo puede resolver pegando piñas. Es algo que le pasa a Batman también. Bruce Wayne es un personaje hiper pedorro que no existe. Porque Bruce Wayne, Batman sin la máscara, no es Bruce Wayne, es Batman sin la máscara. Sí, igual pensando todo. No es lo mismo que pasa con Spider-Man, por ejemplo. Peter Parker es un personaje muy fuerte, sí, que sí tiene cosas que le pasan a Peter Parker y es un personaje más, aparte de Spider-Man. Es algo que Stan Lee siempre manejó muy bien. Pero Bruce Wayne es la nada misma. Buen Banner. ¿Es Hulk? Bruce Banner. Sí, por eso. Stan Lee siempre le dio mucha chapa al alter ego, digamos. En el caso de Batman no ocurre absolutamente nada. Y en el caso de Superman también pasa un poco eso. No, depende de quién lo agarre, no se le suele dar mucha bola, porque históricamente siempre, por lo menos en las películas, tuvieron como que él es Superman y hace de Clark Kent, dice, yo me he pedido ayudito, para que no descubran que él es Superman. Claro. Entonces, Doctor DC, no tenés nada que decir a favor de Doctor DC, me dijo. Claro. No tenés nada que decir a favor de DC, que te lo está matando. Hay otras historias, después a lo largo de los años lo han ido levantando. Por eso lo más pedorro de Superman Returns es que vuelvan al el Clark Kent tarado, que se pone los anteojos y ya soy otra persona, pero medís 2 metros 10 y tenés una espalda de 200 metros. Pero tengo anteojos y nadie me descubre. Claro. Por eso yo uso anteojos. Esa la, y, claro, y, para y, que no. Y que ya es el torpe. También. Por más que igual, Christopher Reeve te lo recrees. Sí. No es algo que sucede en su porque encima se encorva. O sea, le das un, te lo crees. Un gesto físico. Y te lo crees. Como, una actuación física. Bueno, sí. Vos lo ves ahora y decís, ok, me creo. Ahora lo ves a Christopher Reeve y decís, no puedo creer que sea super. Bueno, ya. Con el bombachón. Ojo, la veía, ¿no? Yo puse una. Tengo una foto de esta. ¿Cómo es? Clark Kent corriendo y convirtiéndose en Superman de Christopher Reeve. Muy o sea, sé que está buena, que se saca el. Se abre la camisa, está en el logo Superman, pero ya le cambia el peinado. Eso no. ¿Qué onda? Eso sí, pero sí. Se hizo rápido y no te diste cuenta. No, definitivamente no da. ¿Acá ocultarán la identidad? Pareciera que no. No sé. ¿Y cómo...? Es igual es esa parte. El tema es que... Tenés que cambiar completamente Clark Kent, porque no tiene ningún sentido que sea Superman esté laburando en el diario. Pero que en el cómic Superman dejó de ser un boludo hace mucho. ¿Y qué hace ahora Clark Kent, por ejemplo? No sé, yo hace 1000 años no un cómic de Superman. Pero ya cuando lo agarró Bane no era el tontito, sino que era un periodista. Investigaba cosas. Que Superman no podía. Pero mantenía, obviamente. Ponele contra secreta. Luthor, el tipo le podía llegar, lo podía llegar a hacer más daño como periodista que como Superman golpeando robots gigantes. Ahí es donde hay una vuelta de tuerca interesante. Que acá pareciera como que quieren tirar por ahí, pero después es. Sí, no, ya no, yo gigante. Entonces yo dudo se mucho, lo dije a ellos. Cuando, dudo mucho que sea. Esto como lo discutimos por mail. Esto lo discutimos por mail. Vamos a ver el tráiler, oh, espectacular el tráiler. Yo hasta que no vea la película no le pongo la ficha ni en pedo. Ya lo digo, así. Terminante. Te adelantaste. Sí, no, definitivamente, hasta no ver la película no le pongo la ficha. O sea, no aceptás el tráiler. Es que tampoco me parece un gran tráiler. Más que eso no hay. Y bueno, es triste. Para mí el tráiler representa bien el Superman como tipo poderoso. El tráiler lo representa bien, que es lo que se le decía que tenía malo la última película. Que sea que ni siquiera pasa nada. Creo que está la escena del avión y no sé. Pasa qué. Que él en Superman Returns tiene una sola escena de acción, pero todo lo otro es choto también. Sí, o sea, no, lo todo que, choto. Lo que pasa con el tipo Kevin Spacey no es choto de Luthor, que yo le tenía toda la fe y no. Es choto lo que le pasa a él. O sea, todo cualquiera esa película. Sí. Y acá no sé para dónde. Pareciera que por lo menos lo toman un poco más como un pibito de la tierra cuando le dice, no puedo seguir siendo tu hijo. Es, por ese lado es por donde puede empezar a enganchar un poco más. O sea, como un ser humano que tiene los poderes de un dios, ¿no? Como un extraterrestre. Sí, sí. Nada sí. más. Veremos qué onda. Yo por lo pronto no le pongo la ficha a la película ni en pedo hasta no verla en el cine. Y decir, ok, me aburrió la cámara lenta o... Ah, pues, principalmente porque Zack Snyder no es un director sutil como para decirte una historia de ese tipo. En Watchmen va muy a las piñas. Sí, sí, sí, pasa que Watchmen tiene mucho comprimido dos horas y pico de película. Entonces tampoco es que mete mucho lugar para sutileza. Y Watchmen en el cómic va bastante al frente también. Si vos agarrás todo lo que escribió Alan Moore, Watchmen es de los cómics más obvios que escribió el tipo. Si agarrás B de Venganza, Prometea, son bastante más sutiles entre lo que la runfla que hay atrás que en Watchmen, que va para otro lado. Está buenísimo igual. Acá yo no lo veo a Snyder contándome esa historia que dije antes. Lo veo como contándonos el Superman que vuela y machaquero. Y machaquea cosas. Yo lo veo como para, por lo que presentó el primer tráiler, como que en Batman Begins, que es toda la búsqueda de Bruce Wayne con toda la forma de combatir, la ideología y todo eso. Yo lo veo como así, como que este Superman, ponerle la primera media hora y sí, va a ser toda la búsqueda, siendo pescador, toda la zaraza. Y después sí, que le cae de sorpresa el General Zod y ahí empieza toda la machaca. Le pongo la ficha por ese cachito que va a ayudar, que no me parece que no va a volver a contar toda la historia. Asumo te lo hace un... Sí, había una vez, al principio, dos minutitos, un minutito, que a vos no te va a gustar. Que va a estar Russell Crowe, obviamente, porque va a aparecer y te va a explicar por qué se destruye todo. Que ahí también te puede mechar, que antes estábamos hablando, que el que puede haber destruido Krypton sea Brainiac y te deja como la puntita para la segunda parte. O una futura parte, eso te lo puede dejar ahí picando. También otra cosa es que en las otras películas de Superman, vamos a contar, no sé si contar la 4, de La búsqueda de la paz, en este Superman se ve como una pelea más, aparte pura machaca, como decís vos, como una pelea más fuera de la piña en la calle, que está el General Zod cayendo contra un autobús. O... Eso estaba bueno. Pero acá se lo ve. Después. Esperá. Después. Dale, termina vos. Viene Superman 3. Que es malísimo. Con Richard Pryor. Superman 4. Que pasa en la luna. No cualquiera. Bueno. Superman regresa. Tenés. No tenés nada. Es Superman contra Lex Luthor. Que Lex Luthor tiene la kriptonita en una isla. De kriptonita, por así decir. De los cristales de Krypton. Por así entonces, decirlo. Todo terrenal. Así. Todo terrenal. Entonces, como que esto me da como que lo van a llevar un toque más allá. Y ahí, aparte de presentar al personaje, como que lo que estimo yo, que van a poner una puntita con Brainiac, que en la segunda ya lo lleven al espacio. Ahí se va más todo el kilómetro y espero que no metan la pata como Linterna Verde, que eso podía haber sido mucho más en el espacio y fue un pif acá en la Tierra. Yo, pues, Linterna Verde no le creo más nada ese. El tema es así. Yo lo quiero ver a Superman pegándole una piña a un robot gigante. Vale. Me interesa verlo. Vale. Lo que no me interesa son dos horas de película donde eso es todo lo que sucede. Vos mencionabas lo de General Zod. Si hay algo copado en Superman 2, es la pelea esa en el medio de la ciudad, justamente. Este, que revolea un colectivo. Con y la un gente cartel corriendo. De música levita. Es más. Eso es lo que eso está copado, mucho más que estar volando. Pero, en el espacio. O sea, salió de lo terrenal, es obvio. Como que está haciendo un toque más allá. Y pero eso no sé si me interesa tanto. Es que ya siempre es lo mismo, siempre sacan la Tierra. Es un personaje poderoso, sacalo. Ya lo cansaste acá, ya lo gastaste. No, ¿de quién lo gastó? Hace 30 años. En el cine. No, pero de la última película no pasa nada en ningún lado. Bueno, no sé ¿qué querés tomar punto de comparación Superman 4? Y bueno, justamente te digo, ahí lo sacaron de la Tierra, ¿te parece que está espectacular la película? La película en sí es mala. Bueno, entonces claramente Superman más aclarado en la Tierra funciona mejor que el Superman dando vueltas en el espacio. ¿Vos decís una cuestión estética? No, de que siempre está acá terrenal. Pero pará, siempre se lo trató acá terrenal. terrenalmente. Igual nunca es, fue, no es un personaje que tampoco anda dando vueltas por el espacio. Pero ya sé, pero peleado en el espacio. O sea, si ya tenés 4 o 5 películas donde está acá. Bueno, lo de Superman 4 es una pelea en la luna. Y después que lo tira el sol, ¿no? Pero ya está. Sí, para mí la diferencia la vendría a ser la otra parte. La parte, como decís vos, de Clark Kent y ese tipo de cosas. Que haya machaca. Superman es Superman. Obviamente va a haber machaca, se van a cagar a palos. Está bien, van a volar cosas. Está bien, la gente quiere ver eso. Pero también que tenga la otra parte. Que tenga la parte de cómo vive en el día a día Clark Kent. Qué hace de su vida. Cómo lleva eso de tener esos poderes en una sociedad común. Si paga ganancia. Si paga ganancia. Claro, yendo a pagar a la pago fácil, ese tipo de cosas. Creo. Yo creo que. La sube, me olvidé de descargarla. Yo creo que lo que estaría bueno, llevando este. Entre comillas, una comilla del tamaño de un. Elefante. Un elefante. Este universo Nolan, entre comillas. Es feo. Qué feo que me suena el universo Nolan en Tratar Superman. A Superman como algo que puede estar en la Tierra. No como algo que puede pasar, sino como que, bueno, Superman es un dios, vamos a decir, es un semidios, lo que carajo sea, un alien super fuerte. Bueno, listo, está en la Tierra. ¿Qué pasa cuando Superman pelea en una ciudad? Contra Doomsday. Rompe todo. Eso sí. ¿Qué sí. pasa? Muere gente. Que pasen las cosas. O sea, el chabón, si va a ser un dios, va a defender la Tierra y vienen a invadirla, listo, pelea y reventa todo. No como en Transformers, ponele, te pongo un ejemplo, pelean 200 robots de 7 pisos de alto, la gente corre por abajo, no muere. Permiso, tranqui, pasa la mina. Si tratan seriamente la machaca, me parece que le suma más todavía a Superman. Sí, por supuesto. Y si además le suman la búsqueda y lo filosófico, por decirlo de alguna forma. El tema es que si es solo eso, es. No, ojalá, o sea, que no sea solo extraterrestre, eso. Después de Avengers, que tenés es que una hora nunca, de lucha, claro, con invasión extraterrestre. No, nunca es solo. Si es solo eso, otra cagamos. Otra invasión extraterrestre, más de una hora en Superman. No, no, si es solo eso, cagamos. Ya no es nuevo. Hace 10 años, tal vez, decías, ¡wow! Mirá Superman volando, golpeando cosas. Claro, sí, ahora sí, sí. Ahora ya está. ¿Es un personaje rico Superman como para explotar varias aristas? Yo creo que sí, tiene historias interesantes. Lo que tiene muy bueno también es, acá se ve cómo también está condenado por el humano, porque hay drones que le disparan, hay tanques que le disparan, hay misiles que le llegan. Hay que ver también dónde está la pata esa de los gobiernos en contra de Superman. Porque es un desestabilizador que global. Un poco de eso lo quieren llevar. Es tirar. Un desestabilizador, es un golpista. Parece que un poco la quieren llevar para ese lado, que puede ser un interesante también. Medio Escuadrón Supreme. Pero el tema es que Superman es. Que eso. Me acuerdo que lo discutimos cuando salió Kill Bill. 3, Kill Bill 2 era. El monólogo, la monólogo pedorro de Carradine, que dice que Superman en realidad es un extraterrestre y él, esa es su verdadera identidad, y se transforma de Clark Kent para esconderla o una cosa así. Que no es así, no entendió el personaje ese muchacho. Clark Kent es un tipo que fue criado como un ser humano normal, que de repente se da cuenta que es un extraterrestre y tiene poderes de un dios. Ahí es donde Superman es un personaje interesante. No al revés. Claro. Al revés es como. Él es Superman un humano. Él es un humano en realidad. Donde Clark Kent es la nada, no tiene nada. Es un personaje vacío. No, al contrario. Fue criado. Que eso es algo que un poco se ve al principio del trailer. Cuando le dice. Y de golpe se encuentra con soy todo eso. Que es cuando le dice, pero no vos es tu hijo. Como. Claro. Ahí es donde es un personaje interesante y tenés cosas para contar, por lo menos. Bueno, aparece como que lo quieren tratar, por pareciera, lo menos. Pareciera. Yo no creo que Zack Snyder sea el director más apropiado para contarte eso. Pero si el guión es fuerte, ponle, si el guión es fuerte, dicen, Zack, guión, toma, léelo, hacelo. ¿Se lo puede dar a encarrilar? Yo hasta que no vea la película me pongo la ficha. Chon, chon, chon. Así cualquiera. Bueno, ¿aplica para todas las demás? Yo no le pongo la ficha, yo veo este tráiler y lo que veo es tres frases y machaca. Y Amy Adams en el medio, que está bien, muy bien. Tres frases bastante esperables en una película de Superman también. Sí. La musiquita, es todo como muy. Exactamente lo que se espera de Superman. No, o sea, no. Incluso la música, que no es la misma que las otras, es muy similar también. Sí, sí, la banda también. De Sony. Y por un momento parece que fuera que se la va a pasar llorando en media película, eso tampoco me interesa mucho. Haciendo dedo en la ruta. Ahí diciendo lo que vos dijiste, lo de robots gigantes, me vino a la mente. ¿Estaría bueno una película Superman adaptada en los 40 contra robots tipo Captain Sky? Eso estaría lindo. Visualmente eso estaría bueno. Muy bueno. Una película delirante estilo Silver Age sería la mejor película de Superman. Sí. Totalmente de acuerdo. bien a, que se vayan bien a la mía. Qué raro el Doctor D, ¿no? Retrotrayéndose siempre al pasado. Estaría bueno, pero serio, es muy buena, es muy bueno lo que dice él. Es muy bueno lo que dice él. La primera vez. La primera vez. O sea, la primera vez. Superman, si querés poner opción, ok. Bardeala, hacerla ridícula, ridícula. Sí, sí, sí, totalmente. Hacerla, yo, Scott Pilgrim, tirarla sí. para ese lado, Superman, sí, pero se la rebanca. Yo sigo esperando una película de superhéroes así, aunque sea X-Men, pero a la vieja, a la antigua, que con trajes ridículos, rompiendo todo, que todo sea un delirio. Una onda Watchmen en los títulos de apertura. Una cosa así, una cosa más. Sí, con mucho humor en el medio. Es que yo no entiendo así. Por qué no hacen una película así todavía. Scott Pilgrim tira un poco para ese lado. Sí, más mangosa, pero. Sí, pero no es un género superheroico, Scott Pilgrim. No, pero tenés. Tiene lo suyo. Yo espero. Disculpen, ¿no? Creo que soy el único en la mesa. Pero espero una película de Dragon Ball Z como Scott Pilgrim. No tiene nada que ver, no me importa lo que quería decir. Listo, listo, ¿okay? Listo. Es un podcast, bueno, y tengo el micrófono. Ok, cerrando con esto. Cerrar el micrófono. Tony G, ¿ficha para Superman o no? Estaba ahí más o menos porque le tengo más fe a Nolan que a Snyder, como dije. No le voy a poner la ficha. No le pongo la ficha. Ninguna. Doctor D, ¿ficha o no para Superman? Sí, le pongo la ficha. Le pone la ficha. Señor Goldstein. Y sí. Le pone la ficha. Vamos. Yo no se la pongo. Dos a dos. Dos ojos como un Thor. Dos trailers sin ficha. Un trailer con cuatro fichas. Otro trailer con dos y dos. Y ahora otra vez dos y dos. Impresionante. Todo empate. Impresionante. Democracia. Esto es la distribución de las riquezas, ¿no? Totalmente. Las fichas. La riqueza de las fichas. Discúlpame. Por favor. ¿Viene el momento? Que estoy esperando hace horas. No, el momento, semanas. No, sí, que digo... Sí, anda. Vacía la próstata. Dale nomás. El momento que, mira, no pudo aguantar. No pudo aguantar. Tuvo que ir a orinar. Yo, para mí no va a orinar. Para mí va a masturbarse, debo decirlo. Tim Boner, cuando dijimos que venía la columna de Doctor D, dijo, oh Dios... La música de apertura. Tiene música de apertura. Pero esperá que está viniendo Tony G del baño. Lo estás cagando. Por favor. Mirá que te va a poner una bomba en el auto. Cuidado. Cuidado con Tony G, ¿eh? Mientras el mundo cae a pedazos, ¿no? Hoy no hay pelea de Maravilla Martínez. Claramente que no. Es algo que yo incluso empecé a tirar hipótesis. Yo internamente, diciendo, a ver, ¿qué cosas pueden ser, no? Entonces pensé, a ver. Una, la primera que me salió, que tal vez la pego, ¿no? Vamos a tirar, ¿cuántas teorías tiramos cada uno? Una cada uno. La que yo tengo, porque es algo que lo hemos hablado en algunos momentos, no la quiero quemar, ¿no? Pero en algunos momentos hablamos con el de hacer como una sección o una columna de películas raras. O películas no conocidas, una cosa así. No sé si va por ese lado. Pero que tenía que ser él. Para no entender nada de lo que dice, solo por eso, ¿no? Solo por eso. Después también hemos hablado una de que tirara todas películas extranjeras, ¿no? Con nombres extraños para que se equivocara diciéndolo. Solo por eso. Ese era el único chiste. Solo para escucharlo. Solo ese era el único chiste que dio esa sección. Yo creo que puede ir por el sector de la vinculación de cosas con cosas. Datos con actores. Vinculación de fechas con tiempo, nostalgia con. Vinculación de datos. Puede ser. He dicho. Puede ser. Tony G, ¿tiene alguna teoría de la columna del D? Mi teoría ya fue. Bueno, no importa. Ya quedó. Escuché el podcast. Después me lo bajo. Escuché el podcast. Ahora lo voy a tener que bajar la puta madre. Bueno. Así que. Ahora lo voy a tener que escuchar. Algo con García Ferré. Algo con. El mundo de García Ferré. Doctor D, por favor, comience nuevamente. La sección del Doctor D. Con cortina propia, Ya te anoté que sonó todo el tema completo. Bueno, esta es la columna del Doctor D, en la cual los pacientes vienen. Esto está improvisado, ya que los pacientes vienen, se me ha caído una cosa. ¿Qué se cayó? No, lo voy a decir, que así queda para la próxima. Bueno. No te voy a dar el gusto. ¿Qué se cayó? No sé qué se cayó. No sé. Voy a decir. No sé nada. Que esta es la columna del Doctor D, donde vamos a explicar. Vamos a empezar por un principio. Todo tiene un principio. ¿Vas a entrar directamente con el caso o vas a explicar de qué se trata la columna del Doctor D? Una columna es un elemento arquitectónico vertical y de forma alargada que normalmente tiene funciones estructurales. Es como la peor forma de iniciar cualquier discurso en la escuela, en la universidad. Aunque los discursos, la película que arranca con el exacto, la voz de fondo. Exacto, también en la universidad los discursos te dicen, nunca empieza un discurso para la definición de una palabra. Su sección es circular, pues cuando es cuadrangular suele denominarse pilar o pilastra, ¿no? Si está adosado un muro, la columna clásica está formada por tres elementos: basa, fuste y capitel. Base, ¿no será? Basa. Esta fue la columna del doctor. Buenas tardes. Eran dos. Esta la tuve que improvisar. Ya está, esa fue la columna. No, en serio, dale. Es en serio, salame. Se me cayó la película que iba a conseguir. Eso. Entonces vos querés que la saque y tuve que improvisar. Ah, o sea, no tenés absolutamente nada preparado para tu columna. ¿Qué acabo de decir? ¿Qué dije cuando empezamos a grabar? ¿Pero qué se te cayó? ¿Por la calle? No, que no se cayó, no me la consiguieron. Es una película para ver. La tenemos que ver todos. Ah, pero si era secreto. Pero si era secreto. No lo voy a decir. La veíamos en vivo. Es que no la consigo. ¿Pero no era secreto? ¿Cómo que la teníamos que ver todos? Yo le iba a comentar y después la teníamos que ver todos. Ah, me está cayendo el podcast, me está cayendo. No, ahora describí la idea de la columna. No lo voy yo a decir, pegar. Por favor. Es como el peor momento que viví en un podcast. Por favor, no, por ya favor. Está. Era el chiste. Edítalo. No, ni en pedo. Ni en pedo que las hordas violentas caigan sobre Doctor D. Edítalo. Una anticipación por favor. De semanas. No, terrible. Anticipación de semana no, yo dije, era una cosa, no pude, por eso cuando antes de empezar a grabar dije, muchachos, y no hubieses va. Dicho, dije, no va, esto. No va, no. Igual después lo pones en la página columna secreta de Doctor Dente. Por supuesto, sí. Voy a poner el horario, el índice. El time en que arranca para que todos escuchen y lo caen a trompada. Bueno, es así. Terrible. Esta fue, para el próximo lo van a ver, esto fue una improvisación, así que jódete, jódete. Hizo la introducción. Jódete. Yo te expliqué lo que era una columna. La columna del Doctor D. Listo. Jódete. Si te gustó, no me importa. Terrible. Yo terrible. Creo que es uno de los momentos más duros. Sí, yo no. Que puedo hemos creer. Pasado. No puedo creer. En vivo. En crudo. En crudo. Terrible. Esto es terrible. En un podcast. No lo vamos a contar jamás. Bueno. Me estoy quejando. Está bien. Ahí va. Luego de este bochornoso episodio, ¿no? Lamentable, yo lo advertí, yo lo dije, no terrible. Quiero quejas. Raposo, crudo, todo. Terrible, terrible. Aparte, no entiendo cuál es el problema. Yo expliqué lo que era una columna. Creo que nunca nos recuperaremos de esto. Heavy. Vamos a pasar a la película principal, al estreno que vamos a debatir. ¿Por qué en no? El siguiente, en este programa. Yo creo que. De 3 horas. Las siguientes 5 horas. Es necesario. Que es ni más ni menos que Iron Man 3, también conocida como Iron Man 3. I can't come home yet, but as long as I'm out here, the Mandarin will come looking for you. You'll never see me coming. So run away. Hide. Because nothing can save you. I hope I can protect the one thing I can't live without. That's you. I got you. I got you first. Hace 5 años, exactamente. Cuenta la historia. En el año 2008, se estrenaba en los cines una película por la que probablemente nadie daba ni 2 mangos. Nadie. Sobre todo por su actor protagónico, un actor totalmente venido a menos. Hacía años que no hacía ningún papel muy interesante. Miles de quilombos con droga, con bardo, alcohol, la cana, trolas. Toma. Un director no, ignoto. No estamos hablando de Barcini, ni tampoco de Goldstein. No, tampoco. De Goldstein tal vez. Siempre se lo todavía no lo debe. Pero no estamos hablando de él. No quieras de él. O no. Por más que aplica, no es de él. Estamos hablando, por supuesto, de Iron Man. ¿Te imaginas? ¿No? La armadura con todos los pelos que le salen por abajo. No le entra. Claramente no le entra. Es como una armadura de Pokémon, pero... Igual en la película vi una armadura que dije, este puede ser Goldstein, ¿eh? Sí. Después vamos a decir cuál es. Y... Vamos a decir cuál es. Ya lo iba a decir, perdón. No, después decir cuál es. Estoy hablando de Iron Man, por supuesto, película dirigida por John Favreau, protagonizada por Robert Downey Jr., que fue una sorpresa dentro de todo para nosotros. Grata. Sobre todo por la encarnación del papel de Tony Stark que realiza el señor Downey Jr., que sirvió para despegar una nueva carrera donde realiza exactamente el mismo papel en todas las películas. Sí. Siempre el mismo personaje. A veces con un sombrero bombín en la victoriana o en distinto un periodista. El tipo se va transformando. 5 años después nos encontramos con la tercera o cuarta, si tomamos un poco Los Vengadores, es como la cuarta película de Iron Man en realidad, por más que no esté solo, es bastante protagonista de Avengers, ¿no? Es el principal protagonista. Es el principal, sí. El principal es Iron Man. donde lo tenemos nuevamente ya intentando remontar, ¿no? Una cuarta película ante una saga no es nada fácil, no es nada sencillo. Y nos encontramos con una película que tuvo una recepción abrumadoramente positiva. Gente que se ha desmayado de lo que le gustó la película. Una catarata de críticas a favor, completamente desmesuradas, hablando, haciendo loas, por supuesto, a la actuación de Robert Downey Jr. Llegué a leer en algunas donde hablaban de la sutileza con la que cuentan la vida interna y el romance entre Tony Stark y Pepper Potts. Lo dejo sobre la mesa. Lo dejo tu criterio. Lo dejo sobre la mesa solamente. Por lo que película fuimos a ver, por supuesto, todos los que nos encontramos en este momento aquí en esta reunión podcasteril, y la cual me interesaría que comentaran en una frase muy corta. Si fuera una palabra mejor... Ya sabemos cuál va a decir, José. ¿Qué fue lo que les pareció esta película? Una palabra. No. Yo al final. Vos vas al final. Por favor. Doctor D. Es complicado buscar una palabra para... Sí, una ATP. Frase, lo que quieran, lo que gusten. Una resumido. O sea, arranquemos por el final. Después indagamos. No, spoilers no. ¿Se entiende? No entendí. Doctor D. ¿Qué le pareció? Mala. ¿No te gustó? No. ¿Por qué no te gustó? No, es que es... Estás el sorprendido. Sí, no puedo creer. ¿Qué actorás? No puedo creer. Aparte, te me dice... Escribe una palabra. Bueno, decime por qué. Dije frase, dije... A ver. Estirala, pa. Esto tele. Decí lo que quieras. Showman. Ok, Tony G. Díganos, no quiere hablar. ¿Qué le pareció la película? Me gustó. Me entretuvo bastante. Soy el único en esta mesa, parece. No sé, yo no hablé todavía. No, pero no sé. Ya después de dos horas. No, me gusta que pongan palabras en mi boca. Después de dos horas de podcast, uno como que va sacando ciertas conclusiones. Pero, realmente me entretuvo bastante. Esperaba mucho menos. La 2 no me había gustado mucho, casi para nada. Casi para nada. Y esta me parece que levantó bastante, me divirtió, me pareció interesante. Bueno, hay un par de cosas que me las reservo para la parte de spoilers. Por supuesto. Porque es una película que tiene cosas que no da opinar mucho. Pero tiene una... Por un lado es más de lo mismo en cuanto a Tony Stark, la explotación del personaje. Ya es la cuarta película, como dijiste, de Tony Stark, que me parece que no sé si da para mucho más o para agarrar un enfoque diferente al personaje. Sí vi que Iron Man está bastante más relegado, que es como incluso en las escenas de acción. Hay mucha escena de acción de él sin el traje, haciendo las suyas, que eso me pareció interesante también. Que está imposible, bueno. Pero interesante. Sí, imposible es todo. Desde una armadura que imposible vuela... Imposible es todo. Imposible es todo, pero tiene baches. Le vi un montón de baches y de errores, no lo voy a negar. Tampoco me parece una genialidad la película. La 1 me parece la trilogía la más redondita. Incluso a nivel de todas las de superhéroes que se vinieron haciendo últimamente, con The Dark Knight me parece de lo mejor. A uno. Iron Man 1, Iron Man. Sí. Con The Dark Knight, digo, de los últimos 10 años, todas estas que salieron ahora. ¿Qué de la misma época? Las dos del 2008. Claro, bueno. Sí, se estrenaron el mismo año. Y esta la veo un escalón más abajo, pero la veo de lo mejorcito, incluyendo a la nueva Spider-Man, que tampoco me gustó, Capitán América, las que ya hablamos ampliamente. Sí. Así que bueno, eso. Okay, por ahora eso. Ahora corta el micrófono. Porque... Listo. ¡Pah! Hola. Bueno. Jodió. Bueno, eso fue todo. Intenso debate. Sí. Impresión de cuando Goldstein se paró arriba de la mesa y se bajó los pantalones, dije, acá se pudrió. Acá está Iron Man. Acá se pudrió todo. Iron Mancito. Claro, agarrame el Tony Stark. Dije, acá se pudrió, pero no. Junior. Pero como no se grabó nada, hay que empezar todo de vuelta. No, sí se grabó. Cuando le intenté desenchufar el micrófono al señor. Bueno, evidentemente alguien no casó el chiste. Ah, no lo casé. ¿Era un chiste? Supongo que sí. Y si estás diciendo que... No entiendo mucho hoy de Doctor D. No. No entiendo mucho hoy de Doctor D. Estamos diciendo que, impresionante cuando Goldstein se subió. Sí, si la gente va a pensar que me desnudo. En los podcasts. Muy seguido. A ver. No solamente en los podcasts. Tony G, le pregunto, ¿vos ves pantalones en Goldstein? No, pero así me recibió. ¿Ves? Bueno. Es como el Pato Donald, de nuevo lo decimos, ¿no? Usa una remera. Exactamente. Goldstein, por favor. Chota. Bien. También bien quiero. Chota, bien chota, muy chota. Perdón, Tony, voy a ser muy violento. La vehemencia no es signo de tener razón. El diccionario de sinónimos que hemos utilizado en algún momento, para que no repita tanto la palabra. No. Bueno. Me parece que se le fue todo al carajo. O sea, de a poco fueron perdiéndose en no saber cómo contar una puta película de un chabón que usa un traje. Que ahí reside el mayor de los problemas. Exactamente. Que es el mayor de los problemas, pero que en la primera no lo fue, asombrosamente. ¿Cuándo tendría que haber dicho? Onda, yo te planteo otra escena similar. Un tipo que recibe un anillo de la galaxia, ¿no? Y es el protector de la misma. Vos decís, el planteo es como extraño, ¿no? Decirte un tipo va a usar un traje de hierro. Plantéselo a una persona de 50 años que no conoce a ninguno de los dos personajes. Te va a decir, ¿qué planteo? Pelotudo. La verdad, te va a decir eso. Vamos a ser sinceros. Entonces, me parece más racional que la del anillo. El del traje de hierro. Sí. Ponele. Una armadura. El del anillo todavía más raro. Te hacen una película y fallan. Iron Man te hizo una película y tenía la base como para seguir creciendo sobre una misma beta. Y no creció sobre la misma beta, ya la segunda película. No sé cómo podíamos esperar que en la tercera retomen. No salten la 2 y retomen la 1. No, pero la película ha tenido buenas críticas. Muy buenas críticas. Demasiadas buenas críticas. ¿Cuál? La 3. Ha tenido demasiadas buenas críticas. Hasta decir que es mejor que la primera. He encontrado cosas que han dicho como que es la búsqueda del no héroe, de que no usa el traje, pero con un aspecto filosófico fuerte. No, lo único que hace es un ejercicio de detectivismo. Bueno, eso bien, solo. Que a mí me pareció el Robert Downey Jr. de la película esa que está con unos mafiosos. También chota. Me hizo, o sea, cuando lo vi fuera del traje y como tratando de encajar entre medio de la lucha de robots que se disparan rayos y los hombres lava, es como fuerte, o sea, no dura un segundo. Entonces se me cae todo lo, entre comillas, verosímil que había intentado armar la primera. Se me cayó completamente. Más allá de eso, me parece como que tiene cosas mal armadas en guión, en historia, en filmación. Es casi pura machaca, o una machaca diluida por ahí, pero machaca al fin. O sea, es una mini pelea, un tiempito, mini pelea, tiempito, super pelea, que tampoco es tan épica, super. Tampoco es tan super. O sea, aparecen un montón de Iron Man diferentes y nada más, en realidad, porque estéticamente tampoco guarda está con los bueno. Spoilers, igual. ¿Cómo? Guarda sí, con sí. Los spoilers, igual se ve en el trailer. Eso se ve en el trailer. Sí, es verdad, es verdad. Pero no, aviso, yo aviso por las dudas. El que avisa no traiciona. Bueno. Me parece que perdió lo positivo que tenía de lo estético del traje en la primera. Que era como badass el tipo. Era como que no había nada superior al chabón. Ni tanques, ni nada. El tipo se la rebancaba. Se perdió eso. Tony Stark como personaje de lo piola que estaba. En la segunda ya se había diluido. Y ahora me parece como que se agotó. Se agotó ya el recurso, me parece. Y después lo otro que tenía interesante. No hay muchas más cosas interesantes. Que las perdieron. Las pocas que tenían las perdieron. Entonces, no le encuentro esencia a la película. Y tampoco me ofendió. Que te vuelvan la directamente. Andá, le reclamá que te vuelvan la plata. Sí, voy al cine. Que no pagaste para ir a verla. Todavía. Sí, háganse los boludos. Todavía. Ahora acá menos, no sale nadie, ¿eh? Así que, mirá, la verdad, yo siempre, a mí me, más allá de que no leí los cómics, Iron Man como personaje no sé por qué me gustaba o por qué me atraía. Por ahí era porque me lo imaginaba como un robot. ¿Viste cuando estaban las películas de los dibujitos animados que eran los cartones que se movían estáticamente? Siempre como me llamó por ese lado, me parecía copado el personaje. Más allá de que después me derrumbaron ustedes la idea de que Iron Man era un personaje entretenido cuando era una mierda, me habían dicho en el cómic. Que no tenía muchas cosas para contar. Y me parece que también lo que falla en esta película es que se desentiende del universo piola que había logrado armar con las demás películas de los Avengers, más allá que muchas fueron medias chotas o que fueron como plancha, ninguna fue como Green Lantern ni Ghost Rider, ni como Batman Begins, sino que hicieron una plancha, como que se olvida de todo eso, que no me parece mal que esté tratando de plantear una historia tipo spin-off de todo ese mundo, se olvida un poco de los aliens, se olvida un poco de todo y trata como de hacer su historia. Pero desprenderse tanto, y más allá que tiene una punta. Sí, sí, no, a mí es lo que de las cosas que me gustaron fue eso. La veo como bastante más compleja que la 2, que la vi demasiado lineal. O sea, es un tipo que amenaza, que está en Rusia, que decís, acá hay un personaje interesante, que no termina siendo explotado para nada. No. Pásalo a la carrera y después. Sí, sí, nada. Medio después que hace un látigo mejor y listo. Y lo liquidan así, en 5 segundos. Esta me pareció como una historia bastante más enrevesada, más allá de que tiene cosas capaz que sí, que no son muy originales ni nada, pero es un poquito más enrevesada, un poco más compleja en todo. Y bueno, y tampoco me molestó eso de separarse tanto de la saga Avengers. O sea, es medio injustificado que pase todo lo que pasa en la película y no aparezca nadie. Ya lo comentaremos después en spoilers. Pero sin embargo, no, me pareció eso. La vi como que le dieron una vueltita más y que la complejizaron bastante para una película que esperaba que sea tanto más simple que la 2, que por lo menos, venía, ¿no?, muy chata, sí. Para mí el problema está... No niego los baches ni nada de la película. Digo que con los baches y todo me pareció que por lo menos hay como una apuesta un poquito más interesante. Perdón. No. Para mí lo que quisieron hacer es que, como todo el mundo decía que la primero estaba, la 1 estaba mejor porque se centraba más en Tony Stark y Iron Man estaba como en segundo plano, y la segunda se basó más en Iron Man, parece que lo que quisieron hacer es agarrar, llevar... ir un poco a las raíces, dejarlo a Iron Man de lado, que es lo que dentro de todo hicieron cuando Tony Stark se pone a jugar a Sherlock Holmes. Sí, spoilers. Ya lo dijimos antes. Yo le tiro nada más. Porque a mí, después me bardean a mí con el tema de los spoilers, loco. Bardenlo a Doctor D en los comentarios. Doctor D, no spoilees. Digo nada más. Bueno, ¿quieren ir directo a los separaron? ¿Eh? ¿Ya avisaste que se spoilan? No, estamos en spoiler. Aviso que no tiremos spoilers. No, nada más. Vamos. Lo que quieran. Entonces también. Si quieren cortamos. No le salió. No le. Como quieran. No le salió. Quisieron hacer eso y no le salió. También me pareció interesante que. No sé si lo manejaron bien. Obviamente, Tony Stark, después de los Avengers, él para él era todo terrenal. Descubre un portal, que es lo que explica en la película. Descubre un portal, toda la zaraza. Y queda como tocadito. Eso me pareció bueno. No bien manejado, pero me pareció bueno que hubiera sido un punto interesante para trabajar. Para trabajar en la película. Exacto, sí. Es más, hasta podría haber sido... El eje. El eje de la película. Sí. Onda, mirá lo que pasó ahí. Tengo miedo de volver a poner la armadura. Claro, y el chabón que lo supera otra vez o algo así, o que no lo supere y que deje de ser Iron Man y que la chuque. No, pero es una excusa para hacer un par de toques cómicos y nada más. Sí, son. Ah, míralo. Y ahí quedó. Pero, o sea, como quisieron llevarla hacia un lado, que si hubieran explotado algunas puntas y otras las hubiesen guardado, hubiera quedado mucho mejor. O sea, como que le faltó pulir. Pero, ¿cuál es la punta? Jugarle con el... O sea, en realidad aparece un maloso que al chabón no le importa. Al tipo no le importa. Lo del maloso... Del chabón. Es que no... Sí. Ah, spoiler. Hablemoslo en general. Sí, porque... Muy en general. Al señor Tony G le copó. A mí me pareció una pedorrada, directamente aburrida. Yo las expectativas que tenía con Iron Man también, es... También yo, ¿eh? Es una película. La primera y la segunda son bastante llevaderas y yo las veo como películas bastante livianas comparado con otro tipo de películas del mismo género superheroico, como puede ser Batman, las últimas Batman de Nolan. Yo la veo así, como siempre en una línea bastante liviana. Esta me parece que sigue en ese nivel liviano, no ahondó más. No es que tipo el tipo toca fondo así y vuelve a resurgir ni nada por el estilo. Se mantiene siempre en una línea así, que es lo que esperaba, no esperaba más de la película, digamos. Llevada con humor muchas veces, hasta niveles ridículos que después en el spoiler lo podemos comentar eso, que me llamó la atención en algunas partes que digo, bueno, está todo bien con tirar el chiste. Es necesario tanto, pero ¿viste? Hay momentos que no da para tirar el chiste y lo tira igual. Pero más allá de eso, como que ya lo venía viendo desde la forma liviana, como Tony Stark se toma a él mismo durante toda la película. Lo veo a ese nivel. No esperaba mucho más, no esperaba un resurgir del héroe fantástico, ni mucho menos. Por eso, ya yendo con esa idea, la película me cumplió. Era más o menos lo que esperabas ver. Sí, lo que esperaba ver. Yo también fui sin esperar ver absolutamente nada y... O sea, fui diciendo, bueno, va a ser como Iron Man 2, más o menos. Yo me encontré con algo peor que Iron Man 2. Mi experiencia personal, que ahora lo vamos a debatir un poco más en spoiler. aburrida por momentos, mirando el reloj. A tal punto que no hacíamos comentario entre nosotros. Acomodando el traste. O sea, te digo, se vio en el cine que la película terminó y se quedó como todo el mundo en silencio. Yo tenía la sala casi vacía, así que no puedo. No estaba en la sala hasta las recontrabolas. Sí, fue triste. Terminó y. Triste. Una desubicada que aplaudió. Había silencio. No, los títulos. ¿Con los títulos o después de los títulos? No, terminó la termina la película, aparecen los títulos y silencio. ¿Sabes que no me acuerdo cuál es la última? Jugadísimo. Tenemos que hablar de. Tenemos que hablar. Especialmente de todo eso. Ah, sí, sí, no, ya está. Sí, sí, sí. Tenemos que hablar de todo. A lo que voy es que no es algo que digo, bueno, ay, este es el M que es un hinchahuevo. Aparte. En la aparte. Eso lo vi en la sala. Está bien, bien, bien. Que siempre en esa en estas películas siempre hay, un aplauso se ve. Sí. No hubo nada. Silencio. Pero también las salas son como muy particulares, ¿eh? Yo he estado en películas que te incitaban a terminar aplaudiendo como loco y la gente. Ojo, también depende. O sea, la gente que fue a ver el miércoles a las 12 de la noche, que hay casos. Y hay gente que fue miércoles a las 12, que ya era jueves, porque se terminó el jueves. Ahí sí, era como un... Esa puede haber sido una sala que se caía abajo. Claro. Pudo haber sido, porque eran todos los fanáticos. No, o no, con mucha expectativa y se comieron... Yo cuando... Bueno, ya fui a verla a las 4 de la tarde, creo, porque tengo la posibilidad de... Están todos laburando. Claro. Están todos laburando. Estaba la sala con 20 tipos. Y obviamente no estaban cagándose de risa con cada chiste ni nada. No, bueno, pero yo hablo de la experiencia en una sala llena, sí, viernes sí. A la noche, función recontra central. Un día después del estreno, ¿no? Función recontra central. Y... Pero no está, como está el país, no da para reírse de nada. Está para pegarse un tiro hoy. Definitivamente, el retropropulsor al cerebro. Y la terminamos ahí. Teníamos un conocido dentro de la sala que lo encontramos al salir, que le gustó la película. Sí, totalmente. Que la defendió. ¿Le pareció alguien que fue con ustedes? No, un conocido que estaba en última fila. Y salió cebadísimo, sí. ¿Le gustó? Estaba mojado completamente. Pero no, a la primera me parece una cosa aburrida, donde no hay nada. Intentan darle vuelta de tuerca con algunas cosas que ahora vamos a comentarlas mejor. Pero es la nada total. No. Es como un recetario. Es, o sea, un videoclip gigante. O sea, son... La escena del malo, la escena de esto que no era, y la escena de esto, y esto, y son como muchas cositas que... Y no tiene mucho sentido una con la otra tampoco, que sucedan en el contexto de la película. Las películas entre sí. No, estoy dando la 3. Estoy dando la 3 puntualmente. Los eventos que pasan. Lo que sucede en la película es medio ridículo todo, no encontrás una razón. Es como lo que decíamos del tema de las armaduras, que ahora lo comentamos mejor. A mí me parece un embole, muy aburrida. Digo, para mí Ghost Rider 2 es mejor que Iron Man 3. Tranquilamente, yo te puedo nombrar 3 o 4 escenas copadas de Iron Man 2. Acá no se me ocurre ninguna. Iron Man 2 o Ghost Rider. Perdón, de Ghost Rider 2. Igual no sé si la vi. No, acá no se me ocurre ninguna. Acá no se me ocurre ninguna. La 1 de Ghost Rider es peor que Green Lantern. Pero la 2 la mataron más. No sé, Green Lantern. Nada supera a Green Lantern. No sé. La 2 la ha matado más de Ghost Rider que la 1. Yo, Ghost Rider 2, lo comentamos en un podcast. Sí, sí, sí. Ghost Rider 2. Ghost Rider 2 tiene que momentos muy malos y momentos buenos. No, tiene momentos malos, pero hay escenas que están copadas. La 1 es un desastre. La 1 es mala, sí, muy mala. La 1 es un bofe. Muerto. No, por lo menos te puedo decir fragmentos que lo veo y digo, mirá qué copado. ¿5 minutos? Ok, 5 minutos. Pero ya no, no se me ocurre ni un minuto que te digo, mirá qué buena esta escena. No, porque sí, las peleas, salvo las peleas la que aparece Rebecca Hall, después nada más. Qué tío. Va, ustedes con coso, con no, Pepper, y la policía, ¿no? La con Pepper, también. No. Pepper al final. Ustedes con Pepper, ¿quién es? Sí. Efectos especiales. No importa, el imaginario colectivo. Está perfecto. Perfecto. O sea, resumiendo, a nosotros nos pareció una bosta. Acá el señor Tony G la defiende. Perdón, yendo con el baja, del programa de Candela. Tampoco es que se embanderó con la cara de Tony Stark y dijo: ¡No, muchacho, Tony Stark! No salí así, tipo: no sabés lo que acabo de ver. Me partió la cara. Pero para que no nos caigan. Fui con ciertas expectativas que se me cumplieron bien. Está bien, estamos bien. Se me cumplieron bien. Para que no nos caigan a pedos por el tema de spoilers y todo eso, porque hay un par de boludeces. Que después. Sí. ¡Ay, qué mal! ¡El Weird Twist! Vamos a pasar directamente a spoilers y vamos a comentar todo. Perdón, antes de pasar con spoilers. Podemos decir que fue la peor aparición de Stan Lee en todas las películas de Marvel. Sí. La peor. La peor de todas. Que sí. Todavía no entiendo por qué estaban en ese lugar. No sé cuál fue la mejor tampoco. La de Amazing Spider-Man. Está en la biblioteca, que él está como escuchando música y Sí, estuvo simpático. Bueno, en después en la de Hulk. Según IMDb. en Thor 2 aparece Stan Lee como Bus Driver. Sí, bueno, ya te la. Bueno, en Thor 1 está manejando la camioneta. Sí, una boluda también. Ya fue, póngalo como cadáver en alguna, no sé. Falta poquito para eso, no te preocupes. En vivo. Así que spoilers para Iron Man 3 a partir de este momento. Si querés, ¿okay? El spoiler más importante, no lo tiremos, total, la verdad. No, es que yo lo quiero tirar. Ah, bueno, joya. Porque bueno, es algo que muchos. Pará, spoiler, basta. Yo banqué muchísimo eso, Él lo banca muchísimo. Y me parece una boludez. Para mí es. Pero hay muchos que lo toman como la gran razón por la cual Iron Man 3 se la banca. Vamos, sí, spoiler. Para mí es uno de los puntales de la película. Pero spoiler. Sí. Spoilers para Iron Man 3 a partir de este momento, listo, muy bien. Ya. Spoiler. ¿Puntales? Okay. ¿Tan fuerte? Puntal. Fuertísimo, Tirá el puntal. ¿Así de una? ¿Ya está? Sí, ya estamos en spoiler. No, me gustó mucho la forma en que toman el mandarín. La idea del mandarín me parecía. O sea, yo estaba viendo la película y decía, esto es una estupidez. Sinceramente, digo, esto es una boludez atómica. O sea, si esto continúa así, me parece una boludez. Pasa un momento que Tony Stark entra así en la parte medio James Bondiana de la película, entra secretamente a la mansión donde se encuentra el mandarín con un guante, sí, con un guante que había fabricado, un guante eléctrico, comprando una picana y un escupidor de papas. Sí, bueno, en todas las películas Tony Stark hace esas boludeces. A mí no me parece ninguna novedad eso de que inventa con un coso para matar hormigas. No, lo hizo porque el nene le dijo, inventate algo. Si no, seguía ahí en el auto. Sí, bueno, más allá de eso. ¿Saben? Y además deja inconscientes a 3 o 4 tipos entrenados, ¿no? Que uno no sé si lo mata. Sí, sí. Uno porque lo tira ahogado, con la cabeza bajo el agua, electrificado. Y le tira una bomba. Está bien, en ningún momento dicen que no puede hacer eso. Un tipo... Es un millonario, está acostumbrado a hacer lo que quiera, cuando quiera. Entonces, claro, puede matar gente. Capitalismo extremo. Sí, capitalismo extremo. Así estamos. Bueno, llega a la habitación donde supuestamente se encuentra el mandarín. Levanta la sábana donde supuestamente está acostado el mandarín. Hay dos minitas. Se abre una puerta. Sale el mandarín con un jogging, una bata. No vayan en 20 minutos. Dice, no entren acá en un tiempo porque esto es terrible. Tiene un garco importante. Tiene un garco importante. Bueno, ahí decís, tipo, ¿qué onda esto? Puede ser una metáfora, ¿no? Que se garcó en todo el personaje. Yo lo que digo es que si el mandarín posta era el villano, hubiera sido peor todavía. Sí, sin duda. Eso seguro. Pero no por eso, esto que lo comentábamos antes de empezar a grabar. Ya cuando aparece el segundo video del mandarín y no apareció nunca el personaje como villano fuera de los videitos, se caía muy de maduro. A mí me pasó, por lo menos, y no soy un experto de nada. Bueno, pero te muestran cuando el tipo va a filmar, cuando baja del coso. Pero ya me di cuenta que era todo mentira. No, pero ahí lo confirmé. Cuando aparece en el medio del estudio del tipo este, ya dije, listo, esto es toda una mentira. Porque está ahí. Ya está, ves ahí, sí, que está filmando el video. Cuando baja encapuchado, así. Nah, yo digo, puede ser que a cuentagotas todavía estén mostrando. Puede ser una película que dura 3 horas y a cuentagotas están mostrando al enemigo hasta que en un momento. Ahí ya lo confirmé. Antes, ya cuando aparece el segundo videito, ya era. Claramente no es. No, pero. Y bueno, esa es la perspicacia de haber visto capaz mucho. ¿Qué película pochoclera de este tipo tenés que el villano no aparece al toque? Como villano, ¿no? Digo. O sea, Iron Man 1, ya sabías de te caías de movida que el malo era coso. Jeff Bridges. Iron Man 2, bueno, empieza con el malo directamente. Arranca así la película. Con el tipo haciéndose su armadura. Voy a matar a Iron Man. Así arrancó. Ahí tenés la sutileza. Iron Man 2. Así todas son así. Bueno, el tema, yo también lo que le rescato a esto es la vuelta de tuerca que te da para hacer una película superheroica norteamericana. Que tienen por lo general una bajada de línea históricamente. Iron Patriot. Sí, Iron Patriot, bueno, justamente. Tiene una bajada de línea muy fuerte de ese estilo. Que el malo termine siendo no un terrorista, sino un invento mismo yankee para sacar rédito. Me parece muy bastante valiente desde ese punto. Pero eso ya de los 70 se hace. No es una novedad. En una película hollywoodense norteamericana de superhéroe yankee, no me parece tan común. De hecho, Nolan con Batman es bastante diferente la visión que tiene. Batman es un tipo, es un equipo SWAT que caga palos al primero que zafara una moneda. Es así. Sí. Este por lo menos es tipo, incluso creo que cuando en un momento está volando Tony Stark que dice, ya sabemos dónde está el mandarín. En la segunda ya tenés a Justin Hammer. el empresario norteamericano que trabaja para el gobierno y es el malo. Está bien, pero está el ruso que es malo. Está, bueno, pero tatuado. Ella, pero ya lo, sí, pero tatuado en una celda que es malo. Es malo durante 10 minutos al principio y lo quedan a trompada, listo. Ah, bueno, pero es el malo ahí el que orquesta, está bien, hay intereses económicos, etcétera. Pero hay un malo ruso que es recontra malo, tiene los dientes de metal, todo tatuado. Es otra cosa. Acá por lo menos es incluso es simpático cuando el tipo dice, bueno, tenemos la donde se encuentra el mandarín, qué sé yo. Le dice, bueno, ¿dónde está? Y tira todas las etiquetas que los yanquis le ponen a Siria, Afganistán o Irán. Y le dice, no, está en Miami. Me parece simpático, más allá de que... Eso ya era una bolude. Está bien. Para vos es una bolude. Yo lo rescato... Yo la rescato desde el punto de vista que es una película de lo que estamos viendo. O sea, para mí siempre el superhéroe norteamericano fue eso. Ahora capaz... Yo estoy en desacuerdo completamente. Por lo menos para el imaginario popular, es eso. Superman es eso. Es un tipo que a fuerza de golpes pelea por la verdad y la justicia con la bandera yanqui en la espalda. Como Capitán América, los nazis son los malos. Pero con ese criterio no puede existir Watchmen, entonces. Que los que ganan escriben la historia. No, mentira. Pero, pero bueno, por ejemplo, Capitán América es... Es terrible, obviamente es Capitán América, no le pido otra cosa al Capitán América. El Capitán América es muy distinto de eso que se supone que es. Es muy contra el establishment. Bueno, Capitán la película América, no lo en muestra. En el cómic, obviamente. Bueno, estoy hablando de la película. Para una película, lo rescato. El cómic tiene 1500 ramas y ya a esta altura sería una boludez hacer lo que sigue haciendo. Sí. Ya salieron 18 millones de números, personajes, lo que sea. Para una película que es lo que le va a llegar a la gente. Lo que le llega a la gente que no está tan acostumbrada a leer cómics me parece bastante rescatable. Tomando eso que decís vos, no te estoy diciendo que es la revolución, agarro, la película, no, de Che Guevara, para nada, pero agarro y te revoleo así Iron Man 1, entonces, donde el héroe es un tipo que le vende armas a los terroristas que atacan Estados Unidos. Está perfecto. Es lo mismo que vos estás diciendo ahora. Yo rescato incluso más que la tercera. 20 veces más mejor, 20 veces mejor. No le vende a los terroristas. O sea, sí, le vende a lo que voy es que sí. Esos son los que lo capturan a él en la, a los talibanes. ¿No se lo habían robado a los terroristas? No. Pues él estaba haciendo la presentación. Él le va a vender. No, le está haciendo la presentación a los milicos. No, pero bueno, la empresa era la que le vendía. Okay. A través del otro. Le chupan huevo igual. A ese nivel, okay. Pero bueno, es peor, bueno, recibe el dinero. Ese nivel incluso me parece mejor esta, que es en la 1, los malos son tipos que hablan otro idioma, están en una cueva, sucios y poniendo bombas. Acá, no, el malo era un empresario norteamericano, bien, era el socio bien, de él. Está bien, pero. Le vendía armas a esos tipos. Sí, más allá de eso, le vendía armas a los malos. Es lo mismo que lo mandó y lo mismo que lo mandó. Era una maquinaria de mal que empezaba con un empresario y tenía como socios a tipos en Medio Oriente que eran la maldad también. Es lo mismo que describiste de Iron Man 3. Es el norteamericano, es el malo que utiliza al extranjero, sí, para desviar la atención ahí. En Iron Man 3 no te muestran. El malo es un actor que está en Miami actuando. No, pará. El malo es Coso. Está bien. Al principio, ¿cómo te lo presentan? El hombre lava. ¿Cómo te lo presentan? Te lo presentan como uno de los personajes de Iron Man 1. Te lo presentan. Como uno de los personajes reales de Iron Man 1. Un terrorista que sí, está en una cueva. Sí, para ese lado. Claro, bueno. Y me pareció hasta jugado. Pará, están con las torres gemelas. Me parece. Claro. Se van a meter con el terrorismo. Bueno. Bueno. Le dieron la vuelta. Ahí le dieron una vuelta que Iron Man 1 no tiene. Que Iron Man 1 está bien. Es el Jeff Bridges que desde Estados Unidos hace eso. Pero. No, eso también, a lo que voy es que vos decís que lo que dijiste era que en estas películas de superhéroes, el malo nunca es un norteamericano, sino que siempre es alguien de afuera. Y ya desde Iron Man 1 el malo era un norteamericano. No, está bien. Pero, en Iron Man 2 también, en Iron Man 3 también. En Iron Man 1, donde te digo que eso se cae. Ok, tiene el chiste de que te empiezan diciendo, el malo es el mandarín, que es un Bin Laden, y después te dicen, ¡oh, no! ¡Otza! Bueno, en Iron Man 1 y Iron Man 2 tienen como socios a los enemigos de Estados Unidos, que siguen siendo enemigos. O sea, Mickey Rourke, por más que esté en connivencia con los otros, sigue siendo el malo. Y en la 1, los tipos que están en las cuevas siguen siendo los malos, que lo quieren matar, lo quieren torturar, matan al otro tipo sin ningún problema. Eran utilizados por el Jeff Bridges para... Acá es un actor. Sí, con sus los villanos... Por lo general las películas de Iron Man son medios a nación, o sea, no tienen nación porque... Son como corporación. Acá, claro, en esta en realidad lo que quiere buscar el tipo es instalar a dos. Sí. A uno lo está instalando, que es el mandarín, entre comillas. Ringo. Y el otro es el vicepresidente. O sea, sí. Él quiere matar al presidente para instalar al vice y armar la guerra del terror. ¿Cuándo el vice corta el teléfono, sí, le da el beso a la mena y sí, muestra la patita, digo, andate a la puta que te parió. Son todos traidores, los vicepresidentes siempre son traidores. No, pero la boludez, es, al margen de que los vicepresidentes siempre son traidores, en la realidad, es esa boludez que, salió el K de adentro, que está en toda la, toda la película, tiene eso. Toda la película está llena de esas cosas que te muestran que el tipo, para que, ah, pero la hija le falta una pierna, por eso asesina a tanta gente para que funcione mejor el coso. Pero lo que vos decís está ok. Creo que vos lo llevás a que el tipo este construye un enemigo de sí, Estados Unidos. No está utilizando a alguien real a su favor, sino que el tipo directamente lo construye. Pero el tipo lo construye para justificar que se le explotan los chabones con los que está haciendo experimentos. Y sacar rédito también económico, que dijo, tengo por un lado la oferta y la demanda, de los dos lados. Claro. Un tipo que me pide. La idea, era esa, en realidad. La razón principal era, y necesito justificar que se me explotan los chabones. Entonces inventé al mandarín. Poco rebuscado. Sí, sí, sí. Un poquito rebuscado, ¿no? El tema. Entonces, igual, explotó un chavo. No, atacamos. En la historia real, que en el cómic. El mandarín tiene poderes mágicos. Que es un tipo que un tipo de la tierra que encuentra. Sí, que es medio. Humano más. Medio Doctor Strange, si querés. Rayos locos. Es pedorro. Bueno, no, eso ya me parece una boludez. Sí, obviamente. Para mí también me parece, o sea, en un punto, cuando estás haciendo una película de Iron Man, después de Iron Man 1 y Iron Man 2, ¿por qué no podés inventar un villano que esté piola? En vez de agarrar a uno, o decir, todos los villanos de Iron Man son pedorros. Hagamos un villano piola para Iron Man. ¿Existe este en los cómics? El chabón. Ah, no tengo ni idea. El Killian ese, no sé. No lo desconozco. El mandarín sí, él es como, digamos, es como el Doctor Doom de Thor. Ahí te tenés pedorro. Claro, bueno, pero por eso, ya, para mí no se sostiene de ninguna forma un personaje así, como lo metes. No, es imposible. Para nada, imposible. Es que por eso, loco, sacalo. No, imposible, imposible. Se piola. Inventate sí, bueno, un... como en la 1 está muy bien. El enemigo incluso termina como con una pelea de un robot que está. De igual a igual. De igual a igual, que se la rebuscaron bien como para que se caen a palo. Sí, sí, a mí me pareció. Iron Man 1 me parece muy buena película. Sí, Iron Man 1 está muy bien. La 2 no se justifica para nada que el ruso se arme un traje más o menos parecido con el coso. Es una boludez. Pero ya la 3 es casi. Es casi pornografía de Iron Man, con todas las armaduras volando, el chabón saltando de una a la otra, sí, poniéndoselo. Eso no. Y era, o sea, y es eso, de, y las terceras partes son así. Ahí va, lo que dijimos al principio. ¿Por qué todas esas armaduras no aparecieron cuando estaban destruyendo la mansión? Están asesinando a vos en el principio. ¿Por qué esperas al final? Ahí, ya las islas puedes decir. Lo único que hizo fue decirle a Jarvis protocolo, no sé qué mierda. Y salieron las armaduras solas. Al principio lo tenía que hacer. Ya lo tenía preparado, sí. Ya sí, lo... sí, sí, después sí, se termina sí, en el fondo del agua y se va volando. No tiene sentido porque no tiene sentido. Por ahí un montón de cosas. Cuando 42 armaduras y se pone la que no estaba apta para pelea. Bueno, sobre el final. No, Pepper cae a un vacío de fuego y el tipo lo único que hace es mirar hace un ratito, sí, sí, y cierra un toque los ojos y después sigue tirando chiste cagándose a piña con el tipo. Sí, sí, eso acaba eso de yo me imaginaba más destruido, más la peor muerte. La película es poco épica. Es poco épica, no épica, no voy a la batalla, voy a los momentos, la construcción de los momentos, no hay construcción de nada. No, lo que ocurre es que en Iron Man 1, acá está el mandarín, el chiste, ahí está, con los gajos y todo. Los gajos y todo. El chiste de Iron Man 1, que es el único momento en que Iron Man a lo mejor es un poco copado en los cómics, que es cuando hacen Demon in a Bottle, creo que es la saguita donde aparece el alcoholismo de Tony Stark. Entonces, los 70 creo que era, superhéroe, alcohólico, era como wow, ¿viste? Yeah. Después apareció Speed drogándose, toda la bola. Entonces, bueno, es como el momento más interesante del personaje, que es Iron Man 1. El chabón es un forro total y absoluto, cómo se da su transformación. El sí, camino del héroe, más o menos, pero eso es lo que tiene acopado. ¿Qué pasa con la 2 y la 3? Lo que ocurre es que en esta, sobre todo, dicen, ok, pero es una película de Iron Man sin Iron Man, porque Iron Man casi no aparece, el protagonista es Tony Stark. No, porque lo no se toma... se hangover con Robert Downey Jr. Claro, lo toma como que Tony Stark es el chabón tirando chistes todo el tiempo, y eso es todo lo que tiene. No hay más en la película. Tiene tres momentos en que le agarra como que se hiperventila, que era, como decía el D, era una punta interesante, que no la desarrolla nunca, salvo los tres momentos en que lo menciona, muere ahí completamente, y la mayoría da pie para la última, da pie para un chiste incluso, con el nene. Y la mayoría para relacionar mínimamente con Avengers, porque y nada más. Claro. Es la única relación que tiene más con Avengers. Pero que puede llegar a ser interesante que el John de repente fuera un paranoico fóbico de que en cualquier momento puede haber una invasión extraterrestre. Es más, ¿sabes? Sí. ¿Sabes que fue muy interesante? Bueno. Muy interesante. Eso puede estar bueno. lo de lo que, cuando él estaba en la cama durmiendo con Pepper y viene la armadura y le saca la mano, sí, a Pepper. Sí. Para mí el enemigo tendría que haber sido ya, claro, un poco él mismo. O sea, no existe, yo me lo tomé con como su paranoia, si hubiese sido su problema. Un Howard Hughes, viste, estaba loquito, claro, con los demonios internos, una onda así le hubiera tirado más. Pero eso es, son tres momentos, sí, nada más, y después nunca más. Sí. Es otra vez tirando chistes con el un nene. Es, o sea, después de irse a Europa es ponerle un nene. Lo peor para remontar un guión que no sabes qué carajo hacer es meter un nene. No, un nene científico, pobre. Como lo peor de lo peor, y está ahí. Por más que dicen un par de chistes, es una huevada. ¿Te vas a ir como a mi padre? Sí. Sí, es una huevada. O sea, esa frase, si decía sí o decía no, era peor. Cualquiera de dos era mala. No había forma de que eso saliera bien. El nenito que lo salva. Una boludez. Es una boludez. Entre los científicos nos protegemos. Es todo así, la película. Una pavada atrás de la, sí, otra. Sí, había frases. Ahí ya aparece el nenito y decís, no, loco, ya fue. Definitivamente no va. Y el final no entiendo el tema, claro, de reventar las armaduras. Aparte, todo, una armadura, ¿entendí?, explota de lo lindo. Y las demás explotan como si fuesen canita voladora. Ahora las armaduras no le duran nada. Le arrancan los brazos así nomás. Es muy raro que tengan aguante para algunas cosas y después pasa un camión y la, sí, hace mierda. Sí, la hace mierda. Eso no, eso, sí, eso es. Se cruzó un portal a un universo paralelo con una bomba atómica. Atómica en el hombro. Sí, sí. Amigo. Media pila. Es como que retrocedió el juego de la Oca, retrocedió 20 casilleros. Es que es el tema así, cuando todo se basa en la pelea super cósmica, ¿cómo volvés de, sí, Avengers? Claro, exacto. Por, o sea, eso para mí el problema debe ser otra cosa. No algo mundano de Iron Man. Onda, es un, sí, terrorista. Pero para mí no puedes redoblar la apuesta de Avengers, tenés que ir para otro lado. Pero es que, por, sí, eso en otro lado. Tenés que construir. Hacia. Exactamente. No, pues si no, que haces es un choque de universos. Claro. No, pero podés construir para el lado de. El chabón, la paranoia, que pierde todo. Que... Sí, bajarlo. Ahí, ese para mí era una punta copada que no la desarrolló nunca. No, y no la van a desarrollar. No, no, obviamente. El tema de cómo termina también es. En 5 minutos destruye todas las armaduras. La cura a Pepper. Se saca la mierda que tenía dentro del corazón. Lo se saca ya el coso. Hacer desde la primera. Así, loco, listo. Sacarse esto es lo más importante para Iron Man. Ahí está. Perdón, lo que estaba diciendo. Cuando estábamos hablando del Wolverine, el trailer de Wolverine. Que se saca la inmortalidad y después se arrepiente. Va a ser lo mismo en Iron Man 4 el día que se haga. No, pero se va a poner. A ver, si Iron Patriot puede usar la armadura sin tener el cosito, claro, en el medio, él también. No es nada. O sea, lo peor es que te lo ponen como. ¡Oh! Se sacó el cosito. Y no es nada porque se pone de vuelta la armadura y ya está. No, es no que... está bien, pero también parte de la gracia era un tipo que tenía que vivir gracias a la tecnología que había hecho él. Sí, como sí, que verdad, pierde. Sí. Un poco también. Sí. A no ser que sienta un vacío y toda la zaraza y ahí no, sí, de para vuelta, mí, pero... para mí la vuelta de rosca es la integración del traje a él. Para mí esa es la vuelta de rosca que les queda. He dicho. Si no, no le velea más esto. Esto no le velea más. Yo creo que murió eso acá. Sería ir para atrás. Yo no sé qué pueden sacar de esto ya. Igual yo le veo una película más, por lo menos a Robert Downey como Tony Stark en Avengers 2 y nada nunca más. Nunca más. Ya no da para más. No. Que lo maten, ¿viste? Ya se complica. Por edad, sobre todo. Sí, sí, sí. No, además tienen que renovar. Estoy viendo un par de armaduras en, sí, este listado de armaduras que están muy interesantes. Sí, ah, sí. Por edad. Sí, sí. Después, cuando se calza el traje, todo CGI, o sea. Ah, sí, obviamente. Pero un bofe, no sí, le descato prácticamente nada. Me decepcionó más de lo que esperaba. Ese fue mi problema. El tema es ese. Yo fui con expectativas muy bajas. Y yo también, y por eso y la valoré más. No, pero fue más abajo todavía. De no, lo que yo esperaba. No tenía expectativa, no. Lo único que tenía un toque de expectativa era por el final de los créditos, pero después no. Y encima, eso fue lo peor. El de. No, no, cebándonos no. No, no con lo se que ve. Aparecía no lo se ve. No lo se ve. No. Es verdad. No lo se ve. Pero no dijo. No, yo lo no lo leí no sé dónde, lo que era, y está bueno, lo quiero ver. No, dije. No. Dije, sé lo que pasa. Me acuerdo porque dije, no voy a tirar ninguna palabra como para darles una punta ni cebarlos. Me lo acuerdo bien. No lo se ve, no mientas. Se acuerda bien algo que pasó en su cabeza. Sí. Y nada, la nada total. La nada total. No, no me gustó. No sé no, si no. ¿Qué más quiere aportar? Un idiota. Eso me la bajó más todavía. El final, sí. La escena post. Ah, pará. Y los títulos finales. No, los títulos finales a los Ángeles de Charlie. No, no, no. Yo ya estoy deprimido. No me pisotees. No, era una, película de los 70. Horrible. Era Italian Spider-Man. Estoy ofendidísimo. Así que... Por lo menos espero que hagan mucha plata vendiendo todos los muñequitos de todas las armaduras. Obvio. Hay una cantidad, pero, hay una cantidad increíble. Hacer, ¿no? Ya con la película la hacen. Sí. Y obvio, ¿qué otra cosa podían hacer? Baja, subí. Es que eso hoy... Esa es la que decía yo, la del Marvel Now de ahora. Que apareció en la... No, la de abajo. Esa. Es la misma. Es la misma. ¿La misma? No, no es la misma. Iron es Man Armor MKXL. Abajo tiene tres líneas, la de abajo tiene, la de arriba tiene dos. ¿Dónde? Es distinta. Ay, bueno, eso. Bueno, una boludez. Chiquitita. Bueno, pero bueno, está. Esa es la que la armadura. Es que el problema es ese. Iron Man no tiene nada más para contar que el hecho de que se ponen armaduras nuevas. No tiene parece nada. Que está Legrand cambiándose la es ropa. Es un tipo que desde los 90, como cuatro veces le cancelaron el título y lo volvieron a relanzar. A ver si me explico. Sí. Es pedorrón. No tiene nada. Se puede ahondar en un personaje así. Por lo menos viendo las películas. Yo no leí nunca el cómic. Pero me parece que hay superhéroes que siguen y son mucho menos ricos que Iron Man. Yo no sé. A no ser que en la 4 lo vuelquen más a una onda más garca tipo Civil War. Qué sé yo, el tema es que las películas son Robert Downey Jr. diciendo boludeces y ahí muere todo y con eso no vamos a ningún lado y creo que no es más remontable. No, ya me parece que la verdad es un final decrépito para algo que había empezado bien. Absolutamente. Me siento muy parecido como en Batman en Rises, muy parecido. Y me siento también completamente un outsider porque la cantidad de críticas positivas, alevosamente positivas que tiene esta película, me dejaron anonadado. La gran First Class. Anonadado completamente. No sé cómo es tan buena. No lo sé. No lo veo. No sé, tal vez vos tenés todo un background. Un bagaje comiquero. Ellos no lo tienen y... ¿De no lo tienen? No, más de otro palo. Pero, ¿y tampoco le gustó? No sé si tenía que ir tanto con eso. Cuando terminó el pico me quedo diciendo... Y empezaron a aplaudir. Y me salió adentro. ¿Para qué aplaudís? Pero fue un aplauso en joda. Ya sé, pero me salió adentro. Fue un aplauso porque nadie aplaudía. Es como cuando hay que empezar a cantar feliz cumpleaños. Y nadie arranca, ¿viste? Como... O en el subte cuando hay alguien cantando. Y dice, aplauso. No entiendo mucho lo de aplaudir en cine. Porque no está el director ahí. Pero bueno, es algo que... Impulsivo. Yo he aplaudido en escenas de Avengers cuando le pegó Hulk a Thor. O cuando le... Bueno, hay que ver Widow cómo soluciona esto con Avengers y qué sé. Widow va a ser Avengers 2. No lo va a solucionar, se va a cagar en lo que pasó en Iron Man. Ya dijo, viste, que cómo terminó, no sé qué hacer y qué sé yo. Ya tiró una cosa así. Dijo, vi al final de Iron Man 3, no sé qué carajo hacer. Es un blef. Ahora, sí, no sé qué hacer. Ah, bueno, que vuelva Iron Man. Sí, obvio. Pero ponele que no haya dicho eso, ponele que no haya dicho de buena fe. Eso quiere decir que, bueno, no se piensa nada en continuum. Se supone que igual vas a estar toda la cosa de Guardián de la Galaxia. Sí, ahí va. ¿Alguna aparición o algo va a haber? Tipo en la última de Hulk, la de Edward Norton, que ahí aparece Tony Stark. Ahí sí, puede ser que haga una aparición como Tony Stark, no como Iron Man. Pero después no creo que... Hasta Avengers 2, olvídate. Igual es una boludez. Yo ahora, la verdad, todo lo que las películas de Marvel les tengo como la vara muy abajo. Y a mí, yo ya la tengo bajado desde después de Iron Man 1, creo que ya empezó a bajar. Nunca subió, Ahora, bueno, con esta me gustó, pero no, las demás no. Capitán América, Thor, no. Spider-Man, que bueno, no es del mismo. De la bueno, misma. Pero, no, resumiendo, no. A mí por ahí me gustó Iron Man 1 y Thor. El resto no. Sí, el resto. No, son como. Yo la veo muy fábrica Hulk. De chorizo, salen así como. Sí. Plancha level. Terrible, pero a un nivel. Y en 5 meses la 2, y en el año que viene la 3, y así, ¿no? Y pasa que facturan $1,000,000,000 por película. Sí, sí. Entonces tienen que sacarla con. Pero bueno, con personalmente una decepción, porque no esperaba. Sí, decepción porque es peor porque, de lo ya más poco que esperaba. Decepcionó las bajas expectativas. En peor película de superhéroe. Abajo de siempre todo terminamos está... en esto. O sea, la peor de todas. La peor. Creo que hay que hablar más. ¿En qué nivel lo pones? Iron Man 3. O sea, tenés Green Lantern, la más baja. Bueno, vos la estás peleando con... Ponle, no, Green Lantern sí. Daredevil. Yo la pongo con Green Lantern y... No, Daredevil es mejor que Green Lantern. ¿Sí? Por favor. No la vi. Green Lantern nunca la vi. No. Entonces, no la soporté. ¿Qué haces acá? ¿Qué hablas? ¿Qué haces acá? Tenés que sufrir. Electra, no voy a sufrir para... Electra para casi no cuenta. Como un invento para... O sea, si para eso tenemos que meter Darkman, ¿viste? Películas así de la nada. No, esta está entre las peorcitas, tranquilamente. Un tercer puesto. Sí, no, está ahí Lantern con Green, te digo, Ghost Rider 2 me parece mejor Ghost que esta película. Que bueno, Ghost Rider, Man 3, Ghost Rider es lo peor también. La 1. Sí, sí. O sea, Ghost Rider, por lo menos verlo a Nicolas Cage sacado es entretenido. Es bizarro. Acá ni eso, es bizarro. Está cuando se pone a gritar en Ghost Rider 2. Acá ni siquiera. Yo, Spider-Man a mí me pareció terrible. Me pareció una cosa, Spider-Man, un reinicio que no tenía ningún sentido de nada. No peor que esta, no hay pedo. Sí, sí, para mí es peor. ¿Peor que esta? No. ¿Cuál? Spider-Man, el reinicio de Spider-Man. Me pareció muy mala la película. O sea, me pareció exactamente lo mismo que ¿Por los zapatitos de ballet decís vos? Me pareció lo mismo que Raimi sin aportar nada, que me parece peor eso. Porque como película sola capaz se la banca más, pero habiendo hecho otra hace 5 años, 8 años, igual me parece una boluda. 10 años. Bueno, el 2002, 10 años. Una boluda. Hacer exactamente lo mismo. Y, por lo menos en esa hay un par de peleas que están buenas, acá ni siquiera. Por lo menos tenés la aparición de Stan Lee, que decís, bueno, está bien. Acá ni siquiera. La rescate la aparición de Stan Lee, boludo. Y bueno, es que estamos hablando, estamos rascando el fondo del tarro de la cacerola, ¿viste? No. Y hablando de fondo de tarro y final de guiso y todo. Y eructo y defecación, ¿no? También. También. Llegamos al final. Llegamos al final de este... Ya estamos escuchando los acordes, ¿no? Así, sí, estamos escuchando los acordes de esta cortina. Esos que va bajando. Que deprimen a la gente. Va bajando lentamente. Bueno, sobre totalmente, totalmente. Yo me estoy muriendo, estoy llorando. O sea, no puede es creer. Una agonía, no termina más esto. Dijo, por favor, basta. Mátenme, mátenme. Promediando las 4 horitas. Oh, bien. Bien, bien, bien. Yo no me escucho ni... ¿Ustedes se escuchan después? Sí. Yo cuando tengo que trabajar de noche y quedarme despierto, pongo el podcast. Yo también, pero cuando no estoy yo, por eso. No sé. Ah, claro, se va a escuchar la voz. Se va a escuchar el mismo. Ah, ahí. Ahí se le cayó la magia. Es molesto. Se le cayó la magia. Después, después te acostumbras. Es como seguir charlando con amigos. Claro. Qué triste. Un amigo, ¿sí? No, no se fue nadie. Así que llegamos al final de este episodio. No sabemos cuándo saldrá el próximo. En algún momento, esperaremos. Habrá. Pero bueno, este pero fue... no se termina, esto sigue, loco. Esto fue un inicio. Un inicio. Un retorno. Un retorno. Un retorno. Auspicioso. Claro. Una nueva temporada. Por lo menos hay material de sobra para que la gente se bata en el bombo, en los subtes. Todo por supuesto, por supuesto. ¿En dónde nos pueden encontrar y a quiénes tenemos que agradecer, no? Nos pueden encontrar en www.demasiadocine.com, donde pueden encontrar las fichas de las que hablamos, ver los trailers. Unirse a los debates álgidos que se generan en el sitio. Sí. En facebook.com/demasiadocine. En twitter.com/demasiadocine. En. Y creo que ninguno más, ¿no? No, no, no. Bueno, y en tantas páginas que nos copian, ¿no? Ahí también nos pueden encontrar. Uy. Bueno, pero es otro tema. En la calle también, ¿no? ¿No? Sí, de casualidad. Sí, nos pueden encontrar. Sí, puede ser. De noche, usualmente. De noche. Trabajando. Con peluca. Una mole peluda y dicen Goldstein. Y lo reconocen también. Es probable, es probable. Así que, sin más. ¿Puedo agradecer? Por supuesto, señor. Un saludo a mi mamá. A quien guste. Los saludos para ustedes. Un saludo a mi mamá que me está escuchando. Espero que no sea. Ahora te vamos a cobrar. Y bueno, no importa. Lo pago con gusto. A ustedes, ante todo, por haberme invitado. Y bueno, a Héctor, que me un amigo que me iba a prestar, iba a colaborar con el micrófono para que participe del podcast. Y a los Perotti, que también me. Que al final no servía. No servía. No servía. No. A ver, Héctor, cualquiera. Pero no importa. Inútil. No, Héctor no lo terminó, no terminó prestando. ¿No? Ok, Héctor, todo bien. ¿Quién lo prestó? ¿Quién te dio ese micrófono? Los Perotti me prestaron el micrófono. Los Perotti, desastre. Ya está saliendo un Falcon verde para allá. Un desastre. Es lo que hay, lo maneja, doctor. Lo decís por estos bigotes, facho, por favor. Bueno, nadie más, muchas gracias. Muy bien, por lo tanto, sí, ha llegado el momento de despedirse. Adiós, señor Tony G. Adiós, doctor B. Adiós, Goldstein. Adiós, M. Chao a todos, Barcini. Caluroso aplauso. Adiós, Barcini, que está en el cielo, podcasteré. Entre todos nosotros.